¿Comenzamos? Pues nada, presentaros a Félix Rodrigo Mora, un pensador con 7 libros publicados, entre otros, El giro estatolátrico, 6 estudios, crisis y utopía en el siglo XXI, borracheras no, naturaleza, ruralidad y civilización, la democracia y el triunfo del Estado. Especialmente preocupado por el conflicto entre libertad y dictadura política. Algunos de estos títulos están aquí y se pueden adquirir encima de la mesa. Hoy nos hablará, entre otras cosas, de la crisis del sistema del bienestar, antes de entrar en debate. Moderadora Martina. Buenas tardes. Agradezco al Movimiento Libertario de Oviedo el haber organizado esta charla. Quería contar que, en realidad es este libro, El giro estatolátrico, el que recoge la crítica al estado de bienestar. Y tiene su origen en un folleto que hizo el colectivo de Valladolid, que se llama Bajo el asfalto está la huerta, un folleto que hicieron hace 4 años, yo fui allí una vez y lo cogí, y explicaba bastante bien cómo el estado de bienestar y las instituciones asistenciales obligatorias del estado actual habían servido para destruir el movimiento obrero, tal como existía antes, sobre todo antes de la guerra civil, claro, en la cual había un grado de autogestión muy importante de las propias vidas de las clases populares. Ellos, muchos de ellos, claro, bajo el asfalto está la huerta, se dedica a la agricultura, pero un sector importante de sus componentes es gente de CNT de Valladolid, ¿no? Entonces ese folleto me hice con una copia allí hace quizá 3 años, ¿no? Es un folleto muy breve, pero me hizo pensar mucho, ¿no? Yo ya seguía esas ideas, las seguía la pista, pero el folleto me hizo reflexionar más a fondo y le cito aquí, ¿no? Aunque luego quizás sus autores no le han dado la importancia que yo creo que tiene, pero la cita en la página 303 lo explico, que dice: ponencia sobre los orígenes de la seguridad social para la primera asamblea general del BA, bajo el asfalto está la huerta, de Valladolid, 18/12/2006. Entonces el libro y las reflexiones que haré vienen de ese folleto. Esto es muy bonito porque hace que el pensamiento sea colectivo, que es de lo que se trata. Es decir, alguien da un paso, llega hasta un cierto punto, por lo que sea se detiene ahí, y esa elaboración luego cae en otras manos que les da un empujón. A mí me gustaría que vinieran también otra gente, fuera colectivo, individual, que llevara a un nivel superior las reflexiones que incluyo en mi libro, ¿no? Esto es exactamente la génesis tanto de la charla de hoy como del libro este del que he hablado, ¿no? Bueno, hoy lo que queda de la izquierda concentra su política en la defensa del estado de bienestar. Cuando se les hace ver que estado de bienestar en definitiva es estado, pues bueno, a ellos no les importa, ¿no? Quien estuviera ayer allí, pues, o pudimos ver gente que defendió directamente al estado, decía que ellos sí, que estaban por el estado y tal, en la asamblea del 15M, bueno, tienen derecho a decir lo que sean, claro, la libertad de expresión es sagrada, pero también los demás tenemos derecho a señalar que es tremendo oír esas cosas, ¿no? Que oír esas cosas así dichas explícitamente, pues un poco te remueven por dentro, aunque, bueno, uno está ya tan acostumbrado a oír cosas como esa o peores, ¿no? Entonces, la idea de estado de bienestar es consustancial hoy a la izquierda. Yo incluso, en el libro este, quise hacer una recuperación parcial del marxismo, porque ellos se reclaman vagamente todavía de la obra de Marx, y expliqué que la posición marxista ante el Estado es muy diferente a la que ellos tienen, ¿no? No quiere decir con eso que yo defienda la concepción marxista del Estado, pero que es mucho menos equivocada y, desde luego, muy diferente. Porque también hay que dar una oportunidad a gente que todavía se reclama del marxismo, hay que intentar atraerlos a posiciones, digamos, revolucionarias, que es de lo que se trata. Y yo no quería parecer como continuamente crítico del marxismo, por lo tanto en este libro le dedico un capítulo con citas de Marx, una detrás de otra, para ver que la idea que tenía del Estado era bastante diferente de la que utilizan los defensores del Estado de Bienestar. Para ellos, el Estado se hace cargo de todas las funciones asistenciales, sanitarias y educativas. Esto es la esencia, ¿no? Entonces, esto es un salto hacia el totalitarismo del Estado. Hasta hace no mucho, quizá 80 años, el Estado sobre todo cumplía una función político-jurídica, es decir, establecía unas normas políticas y unas normas jurídicas que se mantenían por la presión del aparato policial y el aparato judicial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en su expansión continuada, el Estado se hace cargo de funciones que hasta entonces cumplía la sociedad, bueno, pues con formas podemos considerar autogestionarias, aunque fueran rudimentarias, ¿no? Entonces, la creación de los estados de bienestar, y hay algunos ensayos realizados por la socialdemocracia en Suecia, en estos países, antes de la Segunda Guerra Mundial, años 20 y 30. Pero sobre todo, quien establece los rudimentos del estado de bienestar es el canciller Bismarck, el canciller de hierro, en Alemania en los años 70. Aquí incluso una parte del movimiento obrero, dirigido por el famoso Fernando Lassalle, Lassalle escrito, se pone al servicio de Bismarck, cosa que lleva a un enfrentamiento bastante fuerte entre el hombre este, Lassalle, es que tal como se escribe, Lassalle, y Carlos Marx. Hay un conflicto, incluso hay algún texto en donde Marx se pronuncia muy despreciativamente sobre este sujeto al que califica de socialista de Estado, bla, bla, bla, ¿no? Esto no prejuzga nada de lo que luego dijera o hiciera Marx, solamente que las cosas no son tan simples como una cierta izquierda cree, ¿no? Como si Marx fuera simplemente un defensor del Estado de Bienestar, que es lo que se pretende hacer creer a la gente, ¿no? Que es que Marx ya desde siempre estaba por el Estado de Bienestar, ¿no? ¿Por qué Bismarck sienta los fundamentos del Estado de Bienestar en el sentido de asistencia social? Me parece que establece también alguna pensión de jubilación y tal. Bueno, había una cuestión muy simple. Alemania tenía que librar una guerra en el centro de Europa. Entonces había que conseguir que las clases trabajadoras se fusionaran con el Estado y con su propia burguesía, con el fin de mantener una estabilidad social que hiciera posible una guerra victoriosa por la hegemonía en Europa. Es decir, no hay nada de, digamos, de defensa de las clases trabajadoras, sino solo un mecanismo para integrar en el Estado a las clases trabajadoras, de tal manera que se sintieran protegidas por el Estado y fueran buenos soldados. Estas ideas son recogidas tal cual, luego por Hitler, en el libro Mi lucha. Él dice que la idea de Marx, Bismarck es excelente y que él la piensa llevar más adelante. Que su proyecto de superar los efectos de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que eso es el nazismo es un intento de hacer que la Alemania vencida en 1918 sea vencedora, pues tenga detrás unas clases trabajadoras que apoyen el proyecto militarista, imperialista, nacionalsocialista. Y de ahí viene su proyecto de crear un sistema asistencial, pensiones, jubilaciones, etcétera, que los nazis los llevan a sus cotas más altas para Europa en la época. Eso es lo que explica el término nacionalsocialistas. Nazi es un epíteto despreciativo, ¿no? Ellos no se llamaban nazis, se llamaban nacionalsocialistas. Cuando se ven sus discursos, ellos eran nacionales, bueno, ya sabemos que lo eran, claro, y socialistas por el sistema de Estado de bienestar que habían establecido. Yo le dedico un capítulo entero en el libro también a estudiar las innovaciones de tipo asistencial que introduce también la Italia fascista. La Italia fascista crea algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, un seguro de maternidad para las madres trabajadoras, y desde el principio casi Mussolini establece como 7 criterios, me parece que son 7, no recuerdo, para la asistencia social y asistencial. Hay un discurso muy interesante del mismo Mussolini, que se llama Discurso a los trabajadores de Milán, me parece que es en 1926, en que él aprovecha todo esto para hacer una demagogia, ¿no? Pero no olvidemos que el fascismo en todas sus manifestaciones es muy demagógico, incluso tiene una vena obrerista en algunas de sus facciones bastante clara, que le permiten llegar a un cierto sector de las clases trabajadoras de los respectivos países. Aquí en nuestro país la evolución es un poquito diferente, porque el desarrollo económico era menor, el desarrollo industrial era diferente y las condiciones sociales variaban. Por lo tanto, el falangismo no se decide del todo a establecer, digamos, un sistema de o seguridad social o asistencialismo de Estado, como habían hecho sus colegas de otros países. Yo creo que también no lo hace porque aquí había un movimiento obrero muy organizado, muy autónomo, incluso con independencia de su adscripción libertaria o socialista o comunista, en las cuales esa demagogia no hubiera servido de nada, ¿no? O sea, la gente, pues bueno, hubiera dicho, vale, estas cosas, realmente aquí el fascismo es un fracaso total, ¿no? No consigue arrastrar a ningún sector de las clases populares y eso introduce una diferencia sustantiva con otros países europeos, ¿no? O sea, daros cuenta que mientras Hitler consigue el voto del 42% de la población en Alemania, aquí cuando Falange se presenta a las elecciones del Frente Popular, ni siquiera saca un diputado, ni siquiera. O sea, no consiguen nada. Es un fracaso total, con lo cual, claro, solo podía realizarse el fascismo a través de una intervención del ejército. Podemos decir que aquí el fascismo civil es un fracaso total, sin embargo, no lo es así el fascismo militar, ¿no? Mientras que en Alemania Hitler llega al poder por haber ganado unas elecciones, él se alía con un pequeño partido de extrema derecha, el Partido del Pueblo Alemán, me parece, o algo así, que era sobre todo excombatientes, y consiguen un 54% de votos que les permiten llegar al gobierno en 1933. En Italia es un poquito diferente, pero también hay un cierto apoyo, es importante. Para quienes creen que toda forma de acercamiento a la clase obrera es legítima, la lectura del discurso de Mussolini a los trabajadores de Milán, que yo cito aquí textualmente, pues es muy interesante, ¿no? Yo lo he leído entero, he leído bastante de Mussolini, y era un hombre inteligente, sin duda, ¿no? Él es el que crea la teoría del fascismo, Hitler en realidad fue un discípulo suyo, ¿no? Entonces, volviendo ya al presente, se nos dice que no podemos ni debemos hacernos cargo de nuestras propias vidas, ese es el mensaje, ¿no? Nosotros tenemos que ser sujetos dependientes del Estado y el Estado nos gestiona. Y ya solo entramos en un juego del más o el menos, es decir, el Estado lucha, según ellos, según los defensores del Estado de Bienestar, para dar menos prestaciones y nosotros tenemos que entrar en un juego del más. Ya no hay ningún cambio social cualitativo, ninguna sociedad nueva a la que podamos aspirar, sino la sociedad ideal del futuro es esta con más. Ya entramos en un juego de la cantidad, ¿no? Entonces, esto es intolerable porque la revolución es un cambio cualitativo, es decir, es una nueva sociedad. No es un cambio al más o al menos, sino es una nueva sociedad que se organiza con criterios completamente diferenciados. Por lo tanto, aquí también hay un bloqueo de la idea de revolución, ¿no? En ese sentido, incluso los ideólogos más, digamos, activos del Estado de Bienestar, como es Vicent Navarro, al que yo cité ayer, pues ellos lo explican perfectamente. ¿Cuál es la sociedad ideal? Pues una sociedad con Estado de Bienestar hipertrofiado en el futuro. Sería donde las prestaciones, los servicios y tal sean casi absolutos, ¿no? Ellos presentan la socialdemocracia sueca como modelo, ¿no? Cuando se les pone objeciones de que la sociedad sueca ni mucho menos es un modelo para nada, por ejemplo, cuando se les pone una objeción que ellos nunca saben contestar, ¿no? Los países nórdicos quizás serán maravillosas, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres allí es la más alta de Europa, con mucho. Hay unas estadísticas, el país donde más muertes de mujeres por casos de violencia hay es en Finlandia, seguido de Suecia, ¿no? Por 100.000 habitantes, me parece, como 5 veces o 7 más que aquí. Entonces, cuando se les pone esas objeciones, ellos no saben qué decir, ¿no? Porque consideran que, bueno, esa cuestión no tiene importancia, lo que importan las pensiones y tal, y la ayuda que se da a los trabajadores, y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa muy perversa porque nos sitúa en función de las migajas que el Estado nos dé y no en función de nuestra capacidad para decidir cómo queremos vivir y, por lo tanto, lo que queremos ser. Que eso es la esencia de la revolución. Una revolución es, sobre todo, una realización de la libertad, no una realización del consumo ni el estatal ni la sociedad de consumo civil privada, ¿no? En ese sentido, pues claro, mi conflicto con todo este sector es total. O sea, hablamos de cosas distintas y no nos podemos entender en absoluto. Porque ellos piden más y yo estoy por un cambio cualitativo de la sociedad, del sistema de valores y de los propios seres humanos, ¿no? Un cambio en el cual el fundamento tenga que ser la libertad. Entonces, claro, sin embargo, ellos lo que plantean son unas realidades jerarquizadas. Daros cuenta que ahora mismo el sistema sanitario está jerarquizado en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad toma todas las decisiones y las implanta de arriba abajo, según el modelo propio del régimen estatal, ¿no? Ni siquiera plantean una especie, algún tipo de intervención del paciente o del público en la toma de decisiones. Podrían buscarse alguna fórmula rocambolesca para que no todo fuera decisiones de los altos funcionarios del ministerio y de, bueno, pues del estamento médico, que es muy corporativo y que realmente a veces da miedo, ¿no? Yo recuerdo la revista de Ecologist, hace 4 o 5 años dedicó un número al poder médico y lo presentaba con unos tintes más que sombríos, ¿no? Como un poder que tiene mucha fuerza en la vida de las personas, que lo maneja todo, que es incontestable y tal, ¿no? Entonces, los defensores del Estado de Bienestar ni siquiera se les ocurre introducir algún elemento, digamos, de participación o no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo creo que no se puede, pero al menos podían hacer alguna intervención demagógica de ese tipo. Su tesis es que el Estado cuida del pueblo, porque el pueblo no puede cuidarse de sí mismo. Esto es intolerable. O sea, esto es una defensa del totalitarismo total, porque claro, ¿por qué el pueblo no puede autogestionar su propia vida en la totalidad de su existencia? Solamente porque existe el Estado, no hay ninguna capacidad intrínseca a las clases populares para gobernar su propia vida. Y sabemos que si no hay un gobierno de la propia vida de las clases trabajadoras, no puede haber un acceso a un tipo de existencia humana cualitativamente superior, porque el Estado nos condena al infantilismo, somos menores de edad, continuamente tutelados, ¿no? No se entiende muy bien si hay una caja de pensiones, ¿por qué la tienen que gestionar los altos funcionarios? Si la pagan las clases trabajadoras, ¿por qué no puede ese dinero, esa inmensa masa de dinero, gestionarla las propias clases trabajadoras autoorganizadas, ¿no? Estas cuestiones nunca encuentran respuesta, porque estamos hablando de miles y miles de millones de euros cada año, ¿no? Que se recogen de las clases trabajadoras a partir de las dos formas de cuota, la cuota de los trabajadores y la cuota empresarial, que en realidad no es más que una forma de salario, forma parte del salario. Esto también se oculta, luego diré cuáles son las tres o cuatro errores en que se basa la apología del Estado de Bienestar. Entonces, lo que ellos nos proponen es que el pueblo es incapaz, es inferior, es inepto, es menor de edad. Esto incluso choca con los principios elementales de la democracia. Es una forma de totalitarismo. Quiere decir que la medicina actual es una aplicación a la sociedad civil de la del ejército. O sea, es cuando la medicina militar se desarrolla en el siglo XIX, pues luego se copia, sobre todo hay una autora inglesa, la Florence Nightingale esta, que es la que escribe una especie de manuales, ella es enfermera en la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, y la normativa que ella establece, como jerarquizar un sistema sanitario para el uso de la tropa, luego se aplica a la sociedad civil y es lo que tenemos hoy, ¿no? Es comprensible que las clases explotadoras, las clases patronal, quieran que el proletariado y los otros asalariados reciban una asistencia sanitaria efectiva para que puedan ser productivos, eficazmente productivos. O sea, sería absurdo ver las cosas de otra manera, de la misma manera que todos los generales de todos los ejércitos del mundo quieren que la sanidad militar funcione bien, porque claro, lo peor que les puede pasar a un ejército es que se declare una epidemia o cualquier cosa de esta, ¿no? Entonces a los soldados se les somete a unos sistemas de vigilancia sanitaria muy estrictos, ¿no? Muy estrictos porque el fracaso, el éxito de una guerra puede depender en un momento dado de la sanidad, ¿no? Y esta cuestión también se aplica para los rendimientos del trabajo. Esto entra en contradicción con la idea que es que la patronal quiere privatizar la sanidad. Ya lo dije ayer, bueno, ¿dónde dice eso? A ver, ¿dónde? Porque no podemos hablar de oídas. ¿Dónde lo dice? Y en segundo lugar, esto no es racional, ¿no? La patronal lo que quiere es un sistema sanitario eficiente por el cual los trabajadores puedan ser exprimidos al máximo en el lugar de trabajo y producir al máximo y no tener una clase obrera enferma y tal y cual, ¿no? Entonces, las cuatro mentiras o ocultaciones de la izquierda, sobre todo Izquierda Unida es quien está manejando esto más, y algunos grupitos del radicalismo de la izquierda que colaboran con ella, sobre todo Izquierda Anticapitalista y tal, que, bueno, además ellos lo hacen de una manera muy curiosa, nunca entran en debate, nunca dan datos, solo repiten y repiten y repiten. Es un sistema copiado de la publicidad comercial. Ellos tienen cuatro o cinco latiguillos y lo repiten, ¿no? Yo cuando hablo con ellos digo, bueno, vamos a hablar sobre datos, ¿no? No me volváis a contar vuestro programa que me lo sé. Vamos a dar datos, venga. Por ejemplo, la gente de Izquierda Anticapitalista, nunca, no es imposible porque, claro, saben que los datos se vuelven contra ellos, ¿no? Las, vamos a llamarle errores. El primero sería, es una conquista de los trabajadores. Para el caso español, no es cierto. El sistema asistencial de la Seguridad Social lo impone el franquismo con la ley de 1963, producto del falangismo social. Es el falangista Jesús Romeo Gorría, ministro de Trabajo, quien lo presenta, redacta la ley que es aprobada en Cortes en el año 1963. Por lo tanto, no es una conquista del proletariado ni de ninguna clase que en ese momento estaba en una situación bastante difícil, ¿no? Es verdad que luego hay luchas aquí en Asturias en los años 62, 64, pero bueno, las luchas más importantes suceden más bien a finales de los 60 y no son la causa de la aprobación de esto, de esta norma. Hay otro elemento sustantivo que es destruir el movimiento obrero. El movimiento obrero autoorganizado de mil maneras, en sociedades de socorro mutuo, de ayuda sanitaria, educativas, culturales, musicales, excursionistas. Esto es algo que se ha olvidado. Antes lo hablaba con este amigo y se ha olvidado. Y había que recordarlo, cómo era el movimiento obrero antes de la guerra civil, ¿no? Era una cosa muy distinta de lo que vemos ahora. No era un movimiento obrero únicamente reivindicativo, sino tenía dos elementos más. Por una parte, un componente revolucionario muy fuerte, pero por otra parte un componente vivencial. Yo le llamo vivencial porque la gente era capaz de autogestionar casi el conjunto de su vida, de tal manera que eso les hacía bastante invulnerables a la presión del Estado. Ellos, bueno, pues yo aquí lo cito, me impresionó mucho un libro que leí al respecto, que era, bueno, en un pueblo de por ahí, como cuentan la cantidad de asociaciones que había, de todo tipo, desde asociaciones teatrales, por ejemplo, trabajadores que hacían teatro, o gente que se dedicaba a aprender oficios técnicos en pequeñas escuelas que se montaban, ¿no? Y esto, claro, le daba una vitalidad. Entonces había como una sociedad dual, ¿no? Estaba por una parte el Estado y lo que dependía del Estado, y luego estaba el movimiento obrero, que era en sí mismo existente. Es decir, era existente en una gran multiplicidad de colectivos. Esto era muy importante por lo que proporcionaba de calidad humana. La gestión de estos colectivos hacía que la gente se aprendiera a gestionar, a actuar, a hablar, a relacionarse. Era una gran escuela de la vida que hubiera, si la guerra civil no lo hubiera ganado el franquismo, permitido a amplios sectores de la clase obrera hacerse cargo de la gestión de la sociedad en su conjunto, puesto que estaban preparados en gran medida por este tipo de colectivos para acceder a la gestión de lo que es el conjunto de la sociedad por procedimientos asamblearios y democráticos. Claro, el franquismo esto lo combate de maneras. Primero lo arrasa, ¿no? En 1939 todo esto desaparece. Ayer decía una cosa que es muy importante. La miseria, la pobreza y la enfermedad de los años 40 se debe a que estas formas de ayuda mutua se desaparecen por la represión y el Estado no es capaz por el momento de ofrecer nada alternativo. Entonces, como no se podía ya ayudarse unos a otros de la manera anterior a la guerra civil y el Estado no había introducido las formas estatales de gestión de las necesidades básicas, pues claro, se crea ahí un vacío casi de 20 años que explica en gran medida las difíciles condiciones de vida, sobre todo de los años 40, ¿no? Es verdad que se quedaron algunas formas muy elementales de ayuda mutua, bueno, que el franquismo toleraba y tal, pero bueno, era una cosa que era ni un uno por mil de lo que había habido hasta el final de la guerra, ¿no? Por lo tanto, no es una conquista a los trabajadores, no, en el caso de la Alemania nazi no lo es y en el caso de Bismarck no lo es. El caso de Bismarck, pues bueno, Bismarck se le llamaba el canciller de hierro, ¿no? Era un militarista bastante furibundo y el personaje que crea la Alemania imperial, que todavía sigue siendo el centro de Europa, ¿no? Ahora vemos aquí con la señora Angela Merkel, ya por procedimientos políticos y económicos, pero sigue la misma política de hegemonía europea que inició Bismarck hacia 1870 del siglo XIX. El segundo criterio es que el Estado obliga a los capitalistas a financiar lo principal del Estado de bienestar a partir del pago obligatorio que hacen los capitalistas a la seguridad social. Esto yo lo interpreto de otra manera, que no es nada más que una parte del salario que el trabajador recibe. Es decir, el salario tiene que incluir, para que el trabajador pueda subsistir como mano de obra eficiente, también el cuidado y la atención sanitaria, la atención de la vejez, la atención a la maternidad, porque, claro, la clase trabajadora tiene unos gastos de reproducción y mantenimiento, mantenimiento en la salud y la reproducción. Por lo tanto, el Estado lo que obliga es a los capitalistas a entregar a la caja de la seguridad social una parte del salario del trabajador. Esto es obligatorio, de la misma manera que para el trabajador también, que paga, se paga el 4,6, bueno, los datos están aquí, ¿no? Pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces, esto es el fondo de la seguridad social. Como ahora con el paro y las condiciones económicas tan adversas esto se está disminuyendo, parece ser que están evaluando dos posibilidades. Una bien sería incrementar el pago, esto está casi descartado el pago que hacen los empresarios, y otra sería incrementar el IVA para que con 2 puntos más del IVA se pudiera dedicar una parte de lo recaudado al fondo de reserva de la seguridad social. El IVA es un impuesto indirecto, es el impuesto que pagan las clases populares y, por lo tanto, a partir de ahí, pues seguiría la... Esto significaría que la seguridad social se seguiría financiando más todavía por parte de las clases populares. No quieren incrementar la otra forma porque significaría que los empresarios tendrían que desembolsar un poquito más de dinero. El tercer mito es que la sanidad es pública. Aquí hay que recordar que en la sociedad actual hay 3 tipos de organizaciones, o hay 3 esferas de existencia. Una es la privada capitalista, el capitalismo tiene una esfera de existencia, otra es la estatal y otra es lo público. Pero la confusión entre lo estatal y lo público es intolerable, ¿no? Lo público es una asociación, como puede ser CNT, que no recibe dinero del Estado y que se autofinancia. Eso es público, es del pueblo, ¿no? O una asociación cultural que sobrevive ahí en un local haciendo lo que puede. Pero la confusión entre lo estatal y lo público es intolerable porque son cosas claramente diferenciadas la una y de la otra, ¿no? Entonces ellos introducen constantemente la palabrita público para designar lo estatal. Claro, en el debate con ellos hay que decir, no, di estatal, no digas público, llama las cosas por su nombre. Pero claro, si dicen estatal ya la cosa cambia, ¿no? Ya aquí, con todo, en otros países el Estado está muy bien visto, pero aquí todavía hay mucha resistencia a considerar al Estado como algo positivo, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntar es, bueno, ¿quién designa a los altos funcionarios del Ministerio de Sanidad? No se designa de ninguna forma. El pueblo no tiene ninguna intervención en eso. No quiero decir que aunque se les designara por un sistema electivo eso sería aceptable, pero ni siquiera hay eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aparato de poder que está ahí, que coopta a sus altos funcionarios por un sistema de oposiciones y que el pueblo no tenemos nada que hacer respecto a lo que allí sucede, ¿no? Se nos puede decir sí, pero influimos a través de los partidos políticos y las leyes que el Parlamento aprueba pueden modificar lo que sucede en el Ministerio de Sanidad. La respuesta a eso es que en realidad no es el gobierno quien gobierna a los ministerios, sino los ministerios que gobiernan al gobierno. El gobierno designado no es un centro de poder, es simplemente una máscara que el poder del Estado se pone. Es decir, realmente en todas las cuestiones relacionadas con los asuntos específicos son los cuerpos de altos funcionarios los que le dicen al gobierno lo que hay que hacer, lógicamente. Claro, no va a ir unos infelices que no tienen ni idea de nada, que es el presidente del gobierno y sus ministros, a decirle a los profesionales del Ministerio de Sanidad cómo hay que hacer las cosas. Esto es ridículo, ni a ese ministerio ni a ninguno de los otros 15 ministerios que hay. Es lo mismo que se dice sobre la educación. La educación, decir que es pública es un escándalo, ¿no? Es un escándalo porque, claro, realmente la educación es un aparato de propaganda y hay que entenderlo así. La educación estatal es una correa de transmisión de la idea del mundo que el Estado tiene a las clases populares y de esa manera se ha establecido. Por ahí, de ahí resulta que hay siempre pues una lucha por crear una escuela libre, muchas formas de escuela libre o incluso la desescolarización, porque entienden muchos madres y padres que la escuela estatal pues es una escuela estatal y no pública, ¿no? Como decía ayer, el pueblo no diseña ni los contenidos ni los métodos pedagógicos, no solamente para la escuela básica, sino para la enseñanza media y mucho menos para la universidad, que hoy por hoy es el centro principal del aparato propagandístico del Estado. Hay que decir que la universidad no sirve a la verdad, no sirve a la cultura, sirve a la propaganda. Es propaganda nada más, ¿no? Una propaganda a veces refinada, otra burda, pero solo propaganda. La cuarta mentira es que los capitalistas desean eliminar el Estado de bienestar para privatizarlo. Bueno, en primer lugar, hasta hace muy poco decían es que el PP quiere eliminar el Estado de bienestar. Bueno, ¿en qué parte de su programa lo dice? No lo dicen. O sea, el Estado de bienestar es la forma óptima de la racionalización de la mano de obra como fuerza productiva. Es decir, tanto el Estado como los empresarios quieren una mano de obra racionalizada, es decir, en el sentido sanitario, de la misma manera que un general del ejército quiere un ejército con buenas condiciones de salud para librar las guerras o batallas correspondientes, ¿no? quizá nadie esté más vigilado sanitariamente que los soldados desde hace 200 años, ¿no? Recuerdo en la Guerra del Golfo la cantidad de pruebas, vacunas y tal que les pusieron a la gente, a los, y en la Guerra de Irak igual, antes de mandarles para allá a los soldados norteamericanos y sus aliados, les sometían a unos controles médicos exhaustivos. Por lo tanto, esto es un sistema de racionalización, ¿no? Si la sanidad se hiciera privada y subiera mucho, significaría entonces que los salarios tendrían que incrementarse para cubrir ese incremento del coste sanitario. Entonces hay aquí un cálculo económico que hay que tenerlo en cuenta. Los capitalistas son capitalistas, no son malvados, y son malvados en la medida que son capitalistas, pero a veces la izquierda los presenta como si se movieran por una maldad intrínseca, ¿no? Es como, por ejemplo, en el periodo del esclavismo, si se leen textos de la época, a un propietario de esclavos no le interesaba que sus esclavos se murieran porque tenían un valor, de la misma manera que si alguien en la sociedad tradicional tenía un buey, tenía mucho cuidado de que el buey no enfermara y no muriera por falta de alimentación o tal, porque el buey tenía un valor, ¿no? Hoy no es una sociedad esclavista explícita, pero el trabajo asalariado es una forma de esclavitud asalariada en la cual también la mano de obra tiene que cumplir unas condiciones mínimas, tiene que estar preparada, cualificada técnicamente, saber leer y escribir, pero también tener unas condiciones de salud lo mejor posible y lo más baratas posible. Lo más baratas posible, esto es una cuestión que hay que no olvidar, ¿no? Eso no quiere decir que los sistemas asistenciales estatales no cambien con el tiempo. Cuando hay una crisis fuerte económica, obviamente pues el nivel de ingresos del Estado cae, porque se pagan menos impuestos, porque tienen más gastos de todo tipo, y por lo tanto lo que sí estamos asistiendo es una contracción del Estado de bienestar. Luego hablaré en qué va a consistir más o menos esa contracción, es decir, el Estado de bienestar no puede atender tanto como antes y entonces se va a contraer, va a hacer menos prestaciones, menos asistencia, ¿no? Esto es así y esta tendencia es imparable, yo creo, en todo Occidente, porque Occidente está en una crisis económica, a mi entender, sin salida, por la peculiaridad de la crisis. Es igual con la educación. La educación, bueno, es fundamental tener un sistema de formación de las personas de acuerdo a los intereses políticos ideológicos del Estado. Por lo tanto, este sistema se mantendrá porque es vital educar de una manera, o si queréis deseducar o informar o desinformar. Entonces, cuando yo les pregunto qué fuerzas políticas o intelectuales o empresariales hablan de la privatización del sistema de la seguridad social, no me saben decir, lo presentan como vago. Bueno, traer los documentos, decir quién son y lo estudiamos, ¿no? Siempre se refieren a unos intelectuales que vagamente dicen que todo debía estar privatizado, que el Estado no debía existir y que los llaman anarcocapitalistas. Bueno, siempre hay algún chiflado por ahí que se inventa estas cosas, ¿no? Un capitalismo sin Estado es, bueno, es un huevo sin cáscara, ¿no? O sea, realmente es como si dijeran, las gallinas ponen huevos pero no tienen cáscara, eso es imposible, ¿no? El Estado es consustancial al capitalismo y el capitalismo es un hijo predilecto del Estado, predilectísimo, ¿no? Aparecen demagogos como Vicente Navarro que hacen una especie de terrorismo verbal. Entonces, el terrorismo siempre vende, es como, bueno, pues todo el mito este del fin del petróleo, que yo no comparto así a corto plazo, que no quiero entrar en eso, pero bueno, siempre vende, el catastrofismo vende, es decir, bueno, pues va a llegar una situación en que esto va a ser terrible. Vamos a volver a la revolución industrial, donde la gente vivía en unas condiciones miserables, bla, bla, bla. Todo va a ser terrible y, bueno, pues el amarillismo vende, ¿no? Y esta gente, pues, tiene un público que les sigue y tal, aunque ellos carecen de rigor. Nunca son capaces, cuando ellos hacen su discurso, nunca son capaces de decir, en tal sitio lo dice tal autor o lo dice tal político o tal alto funcionario, tal. Nunca son capaces de decirlo. Precisamente el caso de la revolución industrial es curioso. Si ellos, que se llaman marxistas y no leen a Marx porque les da todo igual, ellos son solo unos adoradores del Estado, unos estatólatras, son el partido del Estado por excelencia, Izquierda Unida, leerían un análisis que hace de la revolución industrial en el tomo 1 Marx. ¿Y qué es lo que dice? Pues algo muy simple, dice, la explotación de los trabajadores es tan fuerte por parte de la burguesía inglesa que se están degenerando como clase, hasta tal punto que la marina de guerra, que es sustancial para Inglaterra y el ejército, no puede reclutar gente en buenas condiciones físicas. Esto lo escribe hacia 1840, era el sentido común, ¿no? Dice, incluso la población, puesto que las mujeres también son muy explotadas y no tienen ninguna forma de ayuda para la maternidad, está disminuyendo y se está degenerando tanto que la estructura básica del poder estatal inglés está en peligro. Esto lo escribe Marx cuando todavía el Estado inglés no había introducido las primeras leyes protectoras de los trabajadores, que no tenían más como objetivo que procurar gente apta para la Marina de Guerra y para el ejército. Es decir, Marx dice explícitamente, dice, el ejército inglés exige que sea gente de tal estatura, incluso cuenta con el pecho, le medían el pecho, y dice, cada año son menos los reclutas que cumplen las condiciones de estatura y de diámetro del torácico necesario para ser reclutados. En esas condiciones, claro, el Estado tiene que intervenir. Eso sucede aquí también más tarde. Aquí la revolución industrial no tiene un carácter tan brutal, tan sangriento, ni mucho menos. ¿Por qué no la tiene? Porque las clases populares resisten. Esa es la única explicación. Resisten y se niegan a entrar por el tubo espeluznante de la revolución industrial. Hay descripciones de cómo vivía la clase trabajadora en Inglaterra en la revolución industrial que pone los pelos de punta y que son realistas, ¿no? En todo. O sea, que dices, bueno, ¿cómo esta gente soportaba esto? Soportaba en condiciones de vida infrahumanas. Yo creo que ni siquiera hoy en el tercer mundo, en los sitios más atrasados, podía haber algo así. Pero el Estado inglés va interviniendo y va imponiendo ciertas condiciones a los trabajadores y ya esto se va superando a partir, yo calculo, de 1840-1850, ¿no? Entonces, el Vicent Navarro sigue con sus cosas. Él es un hombre del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Ayer, por ejemplo, uno de los amigos asistentes dio un dato inexacto que decía que en Estados Unidos todavía hay 44 millones de personas que no participan de la seguridad social de allá. Bueno, esto era hasta la llegada de Obama. Precisamente Obama lo que hizo fue introducir muchos elementos de sobreintervención del Estado en la vida política y económica. Entonces, este sector, que era más bien un sector marginal, más bien eran gente negra y chicanos, son incorporados a la seguridad social. ¿Las razones cuáles son? Exactamente la de Bismarck. Estados Unidos necesita hoy un ejército potente y ese ejército en gran medida está formado por negros. Es curioso, mujeres y hombres. Se está formando algo increíble, que es un ejército de base étnica. Cada vez hay menos, la población blanca no se incorpora al ejército y cada vez son más negros, chicanos y tal, ¿no? No olvidemos que quien crea la doctrina militar estratégica que ahora tiene el ejército norteamericano es Colin Powell, que era negro, ¿no? Bueno, lo que nosotros entendemos, mulato quizá, ¿no? Pero esto es muy importante. Entonces, Obama amplía la asistencia social a estos sectores de la población con un fin estrictamente militar, ¿no? Porque, claro, si ellos tienen que luchar por la patria, pues han de saber que la patria les protege y tal. Quiero decir que el sistema asistencial de los miembros del ejército de Estados Unidos es increíble. Increíble. Hay un sistema de pensiones realmente que les cubre de oro, que les atiende de por vida. Bueno, es asombroso, ¿no? Que es muy, muy superior al del que puedan tener incluso los trabajadores más privilegiados, ¿no? Y que existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, ser soldado es el gran chollo, el gran privilegio en la potencia número uno, ¿no? Pero no me refiero a oficial, no, un soldado de base, ¿no? Y eso es muy interesante para que se vea con qué sistemas el Estado se automantiene e impide que la gente se le enfrente, ¿no? Entonces hay que decir que la construcción del Estado de Bienestar no es una obra exclusivamente de la socialdemocracia. La socialdemocracia lo construye en Suecia, en los países nórdicos. Yo creo que lo hace en alianza con partidos demócrata cristianos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, esta famosa, tal como la establece el Papa León IX, me parece, en 1890, con una encíclica, pues va mucho en esta dirección. Es decir, ellos también entienden que las clases trabajadoras podían ser incorporadas, aunque solo fuera parcialmente, al Estado, incorporadas en la nación a partir de sistemas de este tipo. Ya la Iglesia, en sus instituciones políticas, va creando lo que podría ser los partidos demócrata cristianos, aunque estos son más tardíos, pero sí va presionando sobre los poderes del Estado para que se tomen medidas de este tipo. Sin embargo, en Alemania es una decisión militar y en Italia los primeros fundamentos los establece muy poquitos todavía la Iglesia Católica a principios del siglo XX, luego el fascismo y finalmente la democracia cristiana. La democracia cristiana es la que, digamos, establece el estado de bienestar. Aquí, como decía ayer, las cuatro leyes fundamentales son, por un lado, la ley Dato de 1906, que ya introduce algún tipo de asistencia estatal, pero muy poca todavía. La ley franquista de 1963, luego después, en relación con los pactos de la Moncloa, hay una tercera, digamos, emisión de legislación en este sentido, y luego está el Pacto de Toledo. el Pacto de Toledo es apoyado por todas las fuerzas. O sea, por ejemplo, es absurdo decir que la derecha no quiere cumplir el Pacto de Toledo. Yo no tengo ninguna noción de eso, ¿no? Es el juego politiquero de qué horrible es la derecha votarnos a la izquierda, ¿no? Bueno, pues yo no tengo ninguna noción. Ahí se hace una reunión en 1995 y van todos los partidos, todos. Toda la representación parlamentaria apoya el Pacto de Toledo. Y siempre que sale este asunto a debate, pues la gente se apoya en lo que es el Pacto de Toledo, ¿no? Luego, en otros países, pues también las disposiciones y las fuerzas que lo crean son variables. En Francia tengo entendido que la Francia de Vichy, o sea, la Francia colaboracionista del mariscal Pétain, la que colabora con los nazis, también introduce algunas medidas sociales. Y luego, sobre todo, para que la resistencia deje las armas a partir de 1944, pues se crea una especie de Estado social con la Constitución de 1946, que es una verdadera traición, ¿no? Ya lo puedo decir, el señor Stefan Hessel, el de Indignados, no es nada más que uno de los colaboradores del general de Gaulle. Él va presumiendo de resistente, y yo en mi texto, Pensar el 15, me dijo que él fue el de los que traicionaron a la resistencia, de los que entregaron la resistencia al Estado, de los que hicieron que la resistencia entregara las armas al ejército, incluso hicieron que una parte de la resistencia se incorporara a la gendarmería. Una parte de la resistencia francesa se hicieron gendarmes y se incorporaron ahí. Entonces, ¿de qué está presumiendo el señor, no? Está presumiendo de una traición, puesto que eso fue la traición a los ideales de tantas mujeres y hombres que lucharon contra los nazis, incluido gente de aquí del Estado español, ¿no? Entonces eso se traiciona a partir del apoyo que del general de Gaulle, ¿no? No es posible una producción capitalista con asalariados mal atendidos, mal educados, educados entre comillas, es decir, la mano de obra tiene que ser eficiente, no puede ser una turba de desarrapados de cualquier manera, porque eso no es productivo, ¿no? El capitalismo es malo porque busca el máximo rendimiento, pero no es malo porque tenga una maldad metafísica según lo plantean, ¿no? Entonces, esta cuestión no se puede olvidar. Tienen que tener una alimentación razonable. Yo recuerdo leer en un libro de historia un hecho muy curioso, ¿no? Que es que los propios empresarios de Bilbao, en 1947, mandaron una carta a su excelencia. Le decían, mire usted, su excelencia, que es que nuestros trabajadores comen tan poco, no llegan ni a las 2.000 calorías, que no son productivos. Tenemos que hacer algo porque es que, vamos, se nos caen en las naves y tal. Yo he leído la carta, es muy curiosa, ¿no? Ellos muy educadamente la hacen ver a Franco que era necesario pues hacer introducir un cambio, porque es que la gente se desmayaba en el puesto de trabajo, ¿no? Por el hambre que pasaba. Y claro, que eso ellos no querían. Ellos querían que fueran unos trabajadores eficientes que pudieran cumplir con sus tareas, ¿no? Esto, claro, eran unas condiciones en que el franquismo, pues había una situación internacional muy tensa, la ayuda del plan Marshall estaba llegando a Alemania, pero a España no por nada, sino porque como España era la retaguardia de Europa, pues todo el esfuerzo había que concentrarlo en el frente donde estaban los rusos, ¿no? España era la retaguardia y por lo tanto se quedó sin plan Marshall por razones geoestratégicas. Entonces, ayer también decía que el sistema de educación estatal es impuesto al pueblo por el discurso en las Cortes en 1813 del poeta Quintana. Él hace un discurso que establece los criterios por los cuales el Estado va a crear la conciencia de la gente desde la infancia, que se han cumplido hasta hoy más o menos, ¿no? Es verdad que aquí el asunto es más tortuoso y se crean dos generaciones de analfabetos, más o menos la gente que nace desde 1850 hacia 1880 no recibe, digamos, a escuela estatal. Es por una razón. Muchas escuelas estaban gestionadas, pagadas por los bienes comunales, y eran maestros elegidos por los vecinos y vecinas de los pueblos que se los elegían de año en año. O sea, pero no había que tener títulos, sino alguien llegaba y decía, bueno, yo puedo enseñar a leer y a escribir las cuatro cuentas y algunas nociones de historia y tal a los chicos y chicas de este pueblo, ¿vale? Pues se le pagaban con los bienes comunales. Y cuando la desamortización del comunal, como esos bienes son privatizados, esas escuelas cierran porque no había manera de mantenerlas, ¿no? Entonces, el Estado estaba más preocupado de gastar el dinero, por ejemplo, en financiar la Guardia Civil naciente o crear una flota de guerra después de la derrota de Trafalgar. Entonces, se produce ahí como una ruptura, una discontinuidad que explica que cuando más o menos al año 1900-1910 había bastante gente que no sabía leer y escribir. Pero parece ser que anteriormente, según algunos estudios, la proporción de personas alfabetizadas era bastante mayor, ¿no? Y era mucho más razonable, porque eran los padres y madres los que decidían, ¿no? Si el maestro no le gustaba, pues le quitaban, ¿no?, la maestra, ¿no? Luego vino el maestro nacional, que eso significa que era pagado por el Estado, y se diferenciaba de los maestros simplemente a secas, que respondían delante de la familia y delante del vecindario, y no delante de las instituciones. Eso se ha mantenido hasta hace muy poco. Yo tuve todavía ocasión de conocer a un hombre de la provincia de Toledo, que él fue a una escuela que construyeron los vecinos y vecinas de su pueblo, y la hicieron el edificio y tal. Y él fue a una escuela donde el maestro era todavía un señor de por allí, que muchas veces pues eran gente que, bueno, tenía un nivel cultural porque leían, no tenían ningún título, y se le hacía un contrato, a veces ni siquiera se les pagaba en dinero, se les remuneraba, por ejemplo, en trigo, en patatas, se les daba vino y tal, lo que el pueblo produjera, ¿no? Y él todavía, que cuando yo le conocí tendría unos 90 años, y bien, la había enseñado a amar el saber, el conocimiento. Recuerdo que era muy mayor y me dijo que estaba leyendo los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Digo, bueno, se leía todos los días 100 páginas. Bueno, para un hombre de 90 años es muy interesante. No había ido a más escuela que aquella, ¿no? Más interesante que hoy, que las escuelas actuales enseñan a la gente a odiar el conocimiento, a odiar el saber y a odiar la lectura. Y eso hay una diferencia, ¿no? Una pregunta interesante es por qué la izquierda no deja de defender lo público. Hoy ya en la política no hay nada de idealismo. Esto tenemos. El idealismo puede estar acertado o puede estar desacertado. Una persona puede ser muy idealista y muy generosa, pero estar completamente equivocada, ¿no? Hasta hace poco tiempo, o no tampoco, había mucha gente en los partidos de izquierda que eran personas de muy buena fe, pero que estaban desacertados, ¿no? Ellos habían elegido un camino equivocado. Yo creo que ahora ya no es así. Yo he reflexionado mucho sobre esto y he llegado a la conclusión que las fuerzas políticas que defienden al Estado es porque viven del Estado. La sociedad actual tiene cero idealismo. Es decir, Izquierda Unida hoy, sobre todo, es el partido del Estado. Es decir, si se echa un vistazo, la inmensa mayoría de sus afiliados dependen del Estado. O son concejales, o son cargos municipales, o están en los parlamentos autonómicos, o forman parte de instituciones como son las fundaciones estatales, empresas estatales. Si se hiciera un estudio sociológico, se entendería muy bien que ellos defienden el Estado porque son parte del Estado. En algunos asuntos, por ejemplo, en Caja Madrid, hoy Bankia, allí hay el antiguo ideólogo de Izquierda Unida, del PC, en economía, el Moral Sendín, es el que está allí, es el viceconsejero. Este hombre tiene algunos libros sobre análisis económico marxista, unos libros que son una tabarra inmensa, tiene, me parece, 3, yo los he leído, en fin, bueno. La verdad es que como análisis de la economía real no valía nada el hombre este, ¿no? Pero hoy ha dejado todas estas tabarras metafísicas y lo único que hace es ser viceconsejero por Izquierda Unida, puesto que en la Comunidad de Madrid consiguen, me parece, el 15% de los votos, o bueno, una cierta cantidad, pues él es viceconsejero. Esto le da un poder inmenso porque él se convierte en un sector de la burguesía de Estado, del empresariado de Estado. Y esto hay que repetirlo una y otra vez. Claro, él realmente pues está en contra de la privatización supuesta de las cajas de ahorro porque es su gran negocio. Recuerdo que en una charla que hice yo en Alicante, había por allí un hombre que se había dedicado a estudiar esto entre el público y al final nos hizo una exposición estupenda de lo que son las cajas de ahorro. Bueno, sabía mucho más que yo de las cajas de ahorro, iba metiendo pues aquí tal consejero de izquierda, aquí esto, los negocios que hacen, claro, todo esto es una corrupción. Las cajas de ahorro en realidad son una forma de capitalismo estatal privado. Ahora no han dejado de ser estatales, pero bueno, lo que les han introducido es que pueden cotizar en bolsa, que antes no lo hacían, pero no han dejado su función de capitalismo de Estado. Entonces, claro, cuanto más poder sea el Estado, más poder tienen estos partidos, que no pueden acceder, al capitalismo privado, al capitalismo, más habitual, porque pues muchos de ellos son gente, ciertamente, que proviene de las clases trabajadoras, que han ido escalando puestos en comisiones obreras, en UGT. Y entonces, lo que se les da ahí, pues les recompensa. También me contaban de alguien, de un ayuntamiento, yo no quiero entrar en la vida privada de nadie, pero era alguien de Izquierda Unida, de un ayuntamiento del sur de Madrid, me decían que este hombre manejaba una cantidad de dinero, él y su familia, inmensa, inmensa, y que era simplemente un trabajador que había ascendido en comisiones obreras y tal, y me parece que estaba en alguna caja de ahorros como Comisiones Obreras, ¿no? Me contaban que tenía mucho dinero, ¿no? Que sus hijos manejaban mucho dinero y tal. Entonces, bueno, esta cuestión que es muy oscura debería de sacarse a la luz y decir, bueno, esta gente cuánto gana, qué poder tienen de manejar negocios a partir de dar o no dar créditos. Bueno, pues sería muy útil que se nos dijera, ¿no? La burguesía de Estado existe, es decir, no solamente existe en Corea del Norte, como yo decía ayer, sino que existe aquí. Es decir, hay un capitalismo de Estado evidente, montones de empresas que el 100% son capital del Estado, bien sea del Estado central, de los gobiernos autonómicos o bien de los gobiernos municipales. Y de aquí surgen fundaciones, surgen subvenciones, asociaciones culturales. Daros cuenta ahora mismo que casi toda la intelectualidad está subvencionada por el Estado. Esto explica su carácter furiosamente estatolátrico. ¿Qué sería del cine sin el papá Estado ahí aportando dinerito, ¿no? Eso explica, por ejemplo, las patochadas que hacen los Almodóvar y todos estos, ¿no? Ellos tienen que aparecer ahí haciendo su servicio al Estado porque reciben mucho dinero del Estado. Por tanto, no nos encontramos antiidealistas equivocados o gente que hayan hecho una reflexión sobre la necesidad del Estado, sino solo gente que fríamente calcula de dónde van a sacar más dinero y dónde van a ordeñar mejor la ubre, ¿no? Por ejemplo, la degradación de Comisiones Obreras. Yo de joven pertenecía a Comisiones Obreras durante un tiempo, poco, pero un tiempo, ¿no? Y bueno, pues eran unas comisiones que acababan de salir de la clandestinidad y todavía tenían un cierto brío radical, ¿no? Pero cuando ellos se han ido convirtiendo simplemente en asalariados del Estado, se han ido hundiendo en un pozo horripilante de gente que ya no cree en nada absolutamente, que solo creen en lo que cobran a finales de mes, ¿no? Y que se han degradado de una manera total, hasta tal punto que ya no les son útiles al Estado. En mi entender, las funciones de control y manipulación de los asalariados que hacen los sindicatos y los partidos de izquierda están relativamente en quiebra, y de ahí que el 15M no haya podido aparecer como un sindicato, un partido, sino como un movimiento en la plaza, porque el otro está muy desacreditado. El 15M tiene, si leéis mi análisis, pensar el 15M tiene claramente dos orígenes. Yo ayer no lo quise decir por no tocar demasiado las narices, ¿no? Pero tiene un origen institucional claro, clarísimo, ¿no? O sea, solamente hay que ver, nos queda por saber qué exactamente servicio de información del ejército o de no sé dónde o quién ha lanzado eso, pero por otro lado tiene un componente popular, ¿no? Es una confluencia de dos corrientes completamente opuestas, y es muy justo que la gente que queremos el desarrollo de la revolución en la sociedad actual nos unamos con la gente positiva del 15M. Eso indudablemente, yo estoy ahí casi desde el principio y estoy a gusto, pero entiendo que ahí hay fuerzas oscurísimas como Democracia Real, ya que bueno, eso es más oscuro que y Juventud Sin Futuro, por ejemplo, que no es más que un grupo de estudiantes corporativos hiperfinanciados. Yo les hago una crítica muy fuerte, porque hacía tiempo que les venía padeciendo, ellos manipularon toda la lucha contra Bolonia y tal. Son un grupo simplemente corporativista, ¿no? Una especie de corporativismo estudiantil para conseguir becas y cosas así para ellos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que entenderlas, que lo que hay detrás es la burguesía de Estado exigiendo más para ellos, ¿no? Aunque hay un momento en que, bueno, ya el Estado empieza a ver que ya no le son eficaces. Daros cuenta, por ejemplo, durante un tiempo aquí el Estado se sirve del falangismo después de la Guerra Civil y de los sindicatos verticales. Hay un momento que la denuncia y la lucha contra ellos les desacredita por completo. Y entonces acuden a un nuevo instrumento político, que es el Partido Comunista. La transición se realiza como un pacto entre el Estado franquista y el Partido Comunista para crear el parlamentarismo y tal. Entonces, ¿qué se hace? Se hace desaparecer por una puerta a los falangistas y los movimentistas que andaban por allí enredando, y se adquiere un nuevo personal político. El Estado adquiere un nuevo personal político. ¿Qué recibe el Partido Comunista a cambio de su incorporación a las instituciones? Pues bueno, buenos puestos, subvenciones, comisiones, es colocada en un lugar privilegiado, se le presenta como interlocutor en los pactos de la Moncloa sobre todo, y luego se quema muy rápidamente y se tiene la alternativa de reserva, que es el PSOE. El PC ya se quema hacia el año 80, ya es un partido muy debilitado, y entonces se le sustituye por el PSOE. Ahora mismo estamos en una tesitura parecida. Los instrumentos políticos de la clase dominante, tanto de la patronal como del Estado, están muy resquebrajados. El PSOE da signos de debilidad, Izquierda Unida no se encuentra a sí mismo, entonces se necesita nuevas fuerzas políticas. ¿Será el 15M esa fuerza política? Esperemos que no, pero hay gente presionando en esa dirección de que lo sea, ¿no? Las declaraciones de Gesell este diciendo que a él Zapatero le cae muy simpático, pues bueno, eso indica que está llamando a que se pida el voto para la izquierda en las elecciones del 20 de noviembre. frustrar esta operación, impedirla, quienes más o menos estamos cerca del 15M, pues sería muy interesante, ¿no? Porque les pondríamos, por lo menos, les haríamos una zancadilla y les evitaríamos que la culminara. Pero el Estado constantemente sustituye al personal. Es decir, se queman unos, aparecen otros, si esos no existen, los crean y así van siguiendo adelante. Esto es una cuestión que ya defiende Maquiavelo. Maquiavelo tiene una frase que dice: si el príncipe no tiene apoyo popular, está condenado. Esto es una frase lapidaria de Maquiavelo, ¿no? Si en, la palabra príncipe es el Estado, ¿no? Él personalizaba en el príncipe el Estado. Entonces, eso significa que todo Estado tiene que operar para conseguir un cierto apoyo popular, ¿no? En el siglo XIX se lleva adelante una operación, que hay libros escritos que la estudian en muchos países, que es la nacionalización de las masas. Creada la nación, en este caso la nación española, tenían que incorporarse las masas a ese hecho nacional. Es decir, incorporarse, sentir lo suyo, impregnarse de patriotismo. Y para eso sirvió muy bien el estado de bienestar, sobre todo en Alemania. Aquí, como nuestro país es una anomalía en la historia de Europa, todo fue al revés, porque aquí no consiguieron nacionalizar a las masas. Eso se ve muy bien en la guerra de Cuba, que nada, las masas no están nada nacionalizadas, ni la gente se identifica con el Estado, como soldados son completamente inútiles, porque claro, no tenían un patriotismo, pero eso era la consecuencia de las peculiares estructuras, sobre todo agrarias, que había aquí, que habían vivido muchos siglos ajenas al Estado y todo el proceso este se frustra. Por lo tanto, de ahí surge la guerra civil, ¿no? La guerra civil es un golpe de timón para, digamos, europeizar la sociedad del Estado español, que se había llegado a ser extremadamente distinta a otras, pero distinta en un sentido positivo. Entonces, es el franquismo lo que hace quien realiza la labor que habían hecho otros, incluso en el siglo XIX, ¿no? En una operación muy sangrienta, pero que tiene unas metas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, el régimen de la del Estado de Bienestar incorpora también una parte de esto. O sea, el individuo dice, bueno, al fin y al cabo el Estado cuida de mí, por tanto, yo tengo que cuidar del Estado. O sea, se espera que haya un intercambio emocional por el cual te das, te dan y tú das, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que romper, ¿no? O sea, es decir, si nosotros conseguimos que haya una percepción crítica del Estado de Bienestar, estamos consiguiendo que se realice la ruptura clásica entre el Estado y las masas propia de la formación social del Estado español, que es su característica histórica desde hace a lo mejor más de 1000 años. Esa característica, esa resistencia al Estado. Esto explica un hecho obvio. ¿Por qué hubo aquí una guerra civil y no la hubo en otros sitios, ¿no? ¿Alguien podrá decir que por el hambre? Pues no, no había hambre. Había hambre en sectores muy, muy escasos, ¿no? Había porque se habían generado unas peculiaridades que había que resolver a las bravas y de eso se encargó el Estado, ¿no? Por tanto, tenemos que considerar al Partido Comunista hoy, a su nueva versión, Izquierda Unida, como un elemento estatizador, pero por propio interés. Ellos son una fuerza estatal que lucha por lo suyo. Y no considerarlos tanto idealistas como, bueno, defensores de un estatuto, ¿no? Sería muy interesante que se hiciera un estudio sociológico y se dijera, bueno, pongamos que Izquierda Unida tiene 20.000 afiliados, bien, ¿de qué viven esas 20.000 personas? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? O sea, estos estudios sociológicos quizá dieran un susto a mucha gente, ¿no? Y pondrían a las claras qué es realmente, ¿no? Los ingresos de la seguridad social financian el aparato estatal. Es otra cuestión que no se dice. La caja de reserva, esta famosa, es utilizada por el Estado según su albedrío para gestionar toda clase de gastos. Estos gastos incluyen, naturalmente, los gastos militares, los gastos policiales, los gastos publicitarios, ONGs y demás, ¿no? Ellos, en general, colocan estos fondos en ciertas instituciones bancarias o los invierten. Esto es muy oscuro. Yo, eso fue lo que más tiempo me llevó, porque no hay manera de saber, ¿no? Hay un libro que lo admite y luego leí un artículo en una revista que lo admite. Dice, bueno, claro, el Estado tiene ahí una masa monetaria que la tiene que hacer producir para sí mismo, ¿no? ¿Pero cómo? Bueno, esto es muy oscuro, ¿no? ¿Por qué es oscuro? Porque entonces se vería cuál es la verdadera función del sistema actual, que no solamente es lo que yo he dicho, sino proporcionar unos ingresos extras al Estado. Por lo tanto, la apología del Estado de Bienestar es la apología de los aparatos policial, militar, aleccionador, etcétera. Esta cuestión no le gusta que se los diga, pero es que es así, es así. Entonces, ellos, en vez de perorar constantemente y decir que nos van a dejar sin pensiones, sin tal y sin cual, pues deberían entrar en este debate, ¿no? Respecto a que van a, ya digo, van a reducir, claro, van a reducir las pensiones, eso está claro. ¿Por qué? Porque tanto lo que ellos llaman España como el conjunto occidente está en una crisis sin salida. Esta crisis es muy peculiar, es una crisis muy distinta a otras, pero pues bueno, tendrán que pasar muchas cosas para que se pueda salir de la crisis. Eso no significa que no pueda haber una superación parcial de la crisis. Quizá dentro de un año, de dos o de tres, haya una superación parcial. Pero los problemas de fondo no pueden ser resueltos. Simplemente el problema de fondo es que Occidente ya no es hegemónica económicamente. Han surgido unas potencias que son económicamente más fuertes. El caso más conocido es China, pero no podemos olvidar la India, Turquía, Sudáfrica, Brasil, incluso países que hasta hace poco los considerábamos tercermundistas, como es el caso de Perú, que está creciendo casi un 10% anual. O, por ejemplo, Turquía, que se están convirtiendo... Bueno, el otro día ya visteis qué ridículo fue que Zapatero fuera a mendigar allí al gobierno turco, que a ver si le daba un poco de dinero, ¿no? Para tal. Pues estos países que a lo mejor hace 10 años estaban en unas condiciones muy precarias, pues ahora mismo tienen un desarrollo económico muy rápido, mientras que Occidente está cayendo. Podemos decir que los productos occidentales cada vez tienen menos mercado, menos cuota de mercado en el mercado mundial, y esto explica en gran medida el paro que hay aquí. Es decir, las mercancías europeas son demasiado caras para el mercado mundial y no pueden competir con los productos de estos países. Esta cuestión es parecida a lo que pasó en la crisis de 1929. La crisis de 1929 era algo así. Alemania y Estados Unidos estaban excluidos del sistema colonial franco-británico y no podían vender sus productos en las colonias. Por lo tanto, pues ellos encontraron una crisis de la que no sabían cómo salir. Eso es lo que explica en última instancia el ascenso del nazismo en Alemania. Es decir, había que redistribuir el poder económico mundial por medio de la guerra. Ahora mismo, si se leen los manuales del ejército de Estados Unidos, todos dicen lo mismo. La orientación estratégica básica de este ejército es la contención de China. Ese es el término acuñado. Contención de China, contención de China. ¿No? ¿Cómo se resolvió la crisis de 1929 en la guerra que empieza 10 años después? Es la guerra 1939-45 la que supera la crisis económica y reorganiza la economía mundial. De ahí surge un ganador, que es Estados Unidos, un ganador perdedor, que es Inglaterra y Francia, unos ganadores perdedores, y unos perdedores ganadores, que son Alemania e Italia, y Japón, ¿no? Entonces todo eso se reestructura bajo la dirección de Estados Unidos y se crea el sistema actual, que es el actual, ¿no? Ese sistema, 50 años después, más o menos, ha entrado en crisis y ahora hay una situación nueva, una situación distinta. Por el momento lo que nosotros observamos es una crisis. Por lo tanto, el sistema asistencial occidental no puede mantenerse en las condiciones actuales. Puede hacer quien quiera la demagogia que le dé la gana, ni él ni el, la sociedad de consumo. Daros cuenta que la sociedad de consumo es sobre todo una operación política. Se trata de apartar a la gente de las habilidades revolucionarias colocándoles el consumo. Como política ha sido un gran éxito, ha permitido paz social muy fuerte durante muchos años en Occidente. Como economía un desastre, porque se creó una economía improductiva, mientras que en otros países del tercer mundo había una economía productiva. Nosotros vivimos aquí en una economía que se fundamenta en el consumo más que en la producción, mientras que China, la India, Brasil y tal, tienen una economía que se fundamenta en la producción más que en el consumo. Por lo tanto, ellos acumulan capital, ahorran y Europa desahorra y gasta. Esto se puede mantener un tiempo, de hecho, durante 15 años, Occidente ha bebido de los créditos. Se dicen, los créditos de los mercados, no. Los créditos de los países emergentes, que son los que realmente tienen poder para prestar dinero. De la misma manera que aquí dicen, bueno, los bancos no tienen dinero y tal. Bueno, ¿qué ha pasado con esos euros? Esos euros están afluyendo al empresariado de los países emergentes, a los bancos centrales, a los bancos de estos países, ¿no? Porque se importa muchas mercancías suyas que se pagan en euros o en dólares. Entonces, claro, las economías occidentales nunca tienen dinero suficiente porque tienen un agujero que se va para allá, ¿no? Esto va a significar cambios importantes. ¿Cómo? Bueno, ahora vivimos en un momento, la calma tensa que precede a una tempestad, ¿no? Vamos a ver qué pasa el 20 de noviembre, probablemente el PP gane, y eso va a significar un cambio importante de las condiciones de vida y de existencia. No podemos negar que en unos pocos años el nivel de el poder adquisitivo de las personas o de las familias en nuestro país va a descender notablemente, ¿no? Bastante notablemente, porque no pueden ser las cosas de otra manera. Esto puede dar lugar a luchas importantes, a denuncias y tal. Pero tenemos que tener muy claro cuáles son las circunstancias, porque la estrategia de Izquierda Unida es defender el pasado, el estado de bienestar, queremos el pasado. Queremos las cosas como eran hace 5 años, hace 7 años, ¿no? Esto, además de ser completamente reaccionario, es imposible. Okay. Yo creo que aquí hay que buscar una estrategia que introduzca una reflexión de la situación, una comprensión que lleve a la gente la idea de un cambio revolucionario sustantivo en un momento en que nubes muy oscuras se ciernen, ¿no? Porque si yo he dicho antes que esta crisis se parece a la de 1929, que se resolvió con una guerra, pues ahora mismo quizás suceda así, ¿no? Aunque todavía no sabemos en qué condiciones. En el libro El giro estatolátrico dedico un capítulo entero a citar todo esto y recuerdan una cita de una revista muy enjundiosa que plantea que China y Estados Unidos llegarán a las manos, ¿no? Llegarán a la guerra porque, claro, Estados Unidos es una gran potencia militar pero no económica. China es una gran potencia económica pero no militar. Y entonces ahí, cuando no está todo concentrado en un único poder, pues surge un conflicto que puede llegar a ser muy fuerte. Bueno, el estado de bienestar se creó para, resumiendo, desorganizar a la clase obrera. Eso es fundamental. Es decir, se arrebata a la clase obrera la capacidad de organizarse horizontalmente para organizarla verticalmente. Entonces el Estado interviene ahí, desorganiza las formas autónomas e introduce formas desde arriba. Magnificar al Estado. El Estado aparece como redentor, como bueno, como potencia salvífica, ¿no? Incrementar los ingresos monetarios del Estado. Esto está muy claro. Y en cuarto lugar, hacer al individuo pasivo, sumiso, dependiente e insociable. A ver, pasivo, está claro, ¿no? Todo es esperar a que te den, ¿no? Se crea la nueva mentalidad del asalariado pedigüeño, que es lo que le gusta a Izquierda Unida, que está todo el día pedigüeñando, diciendo dame, dame, dame, dame, ¿no? O sea, al papá Estado y tal, ¿no? En contra de... Claro, daros cuenta que antes de la Guerra Civil aquí había un proletariado que luchaba por ideales. Y eso era lo sustantivo. Después, en los años del bienestar, de los años 60, se creó en gran medida, aunque hubo un periodo de transición, un proletariado que luchaba por dinero. Cuando el proletariado lucha por dinero y se olvida los ideales, está todo perdido. De aquí lo que ha venido pues es un colapso o una situación bastante delicada de la lucha de los asalariados. Sería muy interesante que ahora, en el nuevo periodo histórico que nos adentramos, eso pudiera corregirse. Había que elaborar una estrategia adecuada para recuperar en la combatividad de las clases asalariadas en las nuevas condiciones. No voy a decir esas condiciones no van a venir el año que viene, pero habría que hacer una estrategia de aquí a 5 años vista. 5 años vista, yo creo que sería muy adecuado, ¿no? Hay otras cuestiones incluso curiosas, ¿no? Puesto que al asalariado medio se le retraen entre 8 y 9 mil euros anuales, sería muy importante. Claro, ya sé que esto es imposible, porque el Estado no deja opción. En el momento que uno es asalariado, salvo que trabajes en la economía sumergida, pues te inscriben en la Seguridad Social. Entonces, 8.500 euros anuales es mucho dinero. Más o menos es lo que, en un caso con otro, dependiendo de los salarios, se entrega al fondo de la Seguridad Social, ¿no? Esto sería muy interesante si lo pudiera autogestionar. Daros cuenta, los 23 millones de asalariados que hay aquí, o los 19, ¿no? Si pudieran gestionar esta cantidad inmensa de dinero, ¿no? Se podrían hacer cosas maravillosas y nuestras vidas, incluso bajo el capitalismo, serían completamente distintas. Ya sé que esto es imposible, estoy hablando solo para explicarlo gráficamente, ¿no? Pero nuestras vidas serían distintas porque pasaríamos de ser seres dependientes a seres autogobernados. Podríamos intervenir, habría un mundo asociativo increíble y todo sería distinto como es hoy. Ahora bien, es cierto que en las condiciones actuales toda reducción de las prestaciones sin reducción de lo tributado forzosamente debe presentarse como un incremento del grado de explotación del Estado. Es decir, una reducción de las prestaciones que se nos da sin que haya una reducción proporcional de lo aportado es un incremento de la explotación. Por lo tanto, cuando eso suceda, es justo y es legítimo protestar y resistir. Pero eso no debe ir unido a la defensa del Estado de bienestar como estructura estratégica futura. Son dos cosas distintas que debería quedar bien diferenciado. Lo que ellos no hacen, ellos aprovechan el punto uno, que es lógico, ¿no? Porque, claro, ahora mismo eso está sucediendo, están cerrando ambulatorios, están, bueno, reduciendo mucho, pero no están reduciendo proporcionalmente lo que aportamos. Lo que aportamos no sufre ninguna reducción. Es más, a través del incremento en 2 puntos del IVA, parece que pronto lo subirán, ¿no? lo subirán, ¿no? Entonces, estas cuestiones son difíciles a veces de explicar, pero bueno, la vida siempre es difícil, ¿no? Decía antes que la sociedad de consumo ha sido un fiasco económico y un gran acierto político. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? Porque en realidad el Estado impide la revolución por muchos procedimientos. Entonces, durante 50 años la sociedad de consumo les ha ido bien. Ahora probablemente la van a hacer disminuir y van a intentar crear una economía de la producción, más que una economía del consumo. Ya se están tomando medidas, ¿no? Hay una campaña en la prensa contra el gasto, evitar el gasto y tal. Bueno, pues tardarán tiempo en hacerlo. Parece ser que la estrategia de Occidente, y digo parece ser porque no está claro todavía, va por ahí. O sea, en primer lugar van a intentar ser competitivos económicamente en el mercado mundial. Pero al mismo tiempo se plantean, claro, la opción militar. Hace poco China votó su primer portaaviones y Estados Unidos se precipitó a presentar una nota de protesta ante el gobierno chino, ¿eh? Dijo que no va a hacer, y Japón también. Pero claro, el poder militar chino es muy pequeño al lado. Estados Unidos, él solo tiene el 60% del gasto militar mundial. Ellos solos el 60% de todo el gasto militar mundial. Claro, esto tiene muchos problemas, mucha complejidad. Una parte de ese gasto proviene de los bonos del Tesoro que compra China a Estados Unidos. Es decir, la deuda del Estado norteamericano lo compra China. Hay aquí una relación compleja y difícil, ¿no? Pero que nadie se llame a engaño, porque esto también pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Estados Unidos vendió petróleo a Japón hasta unos días antes de empezar la guerra, ¿no? Puesto que la situación de guerra y paz se pasa en la transición es un momento, pero hasta que llega ese momento, pues todo permanece como si no sucediera nada, entre otras cosas para no alertar al adversario, ¿no? Fue solo después de lo de Pearl Harbor cuando Estados Unidos cortó la venta de petróleo, ¿no? O sea que nadie, porque hay gente que dice, bueno, es que son interdependientes, sí, solo hasta cierto punto, ¿eh? Todas las potencias son interdependientes porque el mundo en realidad es un pañuelo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hacen que la apología de la sociedad de consumo y del estado de bienestar esté fuera de época. Esto es algo que corresponde al pasado y hay que establecer una estrategia nueva y tenemos que pensar mucho. A mí me gustaría creer que vamos a hacer una estrategia para de aquí a 5 años, es decir, que vamos a ponernos a pensar en todos los cambios que están sucediendo en el plano mundial y en el propio país para determinar una línea de conducta, una política y un programa con la idea fija en la noción de revolución. Esto sería muy importante porque podemos considerar que lo que ha pasado en estos 40 años, bueno, aquí dejemos por un momento la distorsión de la existencia del franquismo, ¿no? En estos 40 años ha sido como un paréntesis en la cual, digamos, los conflictos de las clases, los conflictos entre las clases asalariadas y el Estado se han suavizado por unas condiciones históricas excepcionales. Ahora más bien todo indica que vamos hacia una situación en que las tensiones sociales van a volver a ser fuertes, los conflictos se van a agravar y tendríamos que estar preparados para eso y tomar la iniciativa incluso con una política, un programa, una línea de acción que fuera en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, aquí chocamos con el proyecto estratégico de Izquierda Unida, que es volver al pasado. Todo su proyecto es volver al año 2005, que es el año de máximo consumo, o el 2007, ¿no? Bueno, esto es utópico, ¿no? Ya está viendo, y además reaccionario, está viendo rebeliones de consumidores frustrados, lo que pasó en Inglaterra este verano, la gente asaltando tiendas y cogiendo cosas de ahí, pues no es nada más que ciertos sectores, en este caso una mezcla de marginales y de niñatos de la clase media que pretenden resistir a la reducción de las prestaciones sociales que el Estado les da, ¿no? Ellos son unos parásitos porque todo el mundo debe vivir de su trabajo, esto es una norma higiénica fundamental, ¿no? Quien no vive de su trabajo vive del trabajo ajeno. Y tan explotador es un empresario como un sujeto que vive de la asistencia social pudiendo trabajar, ¿no? Esto desde el punto de vista ético es así. Entonces, bueno, veremos rebeliones de consumidores airados que se enfadan porque ya no pueden consumir como el pasado, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado para no apoyar esto porque esto es reaccionario y, bueno, nosotros defendemos una sociedad, creo, en la cual todo el mundo viva de su trabajo, incluidos los empresarios, no del trabajo ajeno, ¿no? Y la gente, entonces no haya elementos de explotación de ningún tipo. Esta cuestión se seguirá imponiendo muy deprisa. Ya he hablado de las crisis económicas, ahora las tres más importantes, las últimas son la de 1929-1939, es la más parecida a la actual. La de 1973-74, la llamada crisis del petróleo, es muy oscura. Generalmente los libros de economía no explican qué pasó ahí, tampoco fue muy importante. Es cierto que ya por sí mismo puso fin al periodo de máximo crecimiento económico de Occidente. A partir de esa fecha, ya Occidente no consigue unos incrementos del Producto Interior Bruto del 7, del 8, del 10, ¿no? Ahí ya hay una disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Por qué fue esta crisis? Bueno, hay opiniones muy encontradas y tampoco fue importante, o sea que nos olvidamos de ella. Y luego la de 1993-94, que también es una crisis menor. Quizá la gente que tenemos más edad recordemos que llegó a haber un paro increíble, sobre todo en el año 94, increíble, muy fuerte, pero inmediatamente este paro se absorbe a partir del 95 y luego entramos en el momento de máximo consumo y bienestar material, que es desde el 95 hasta el 2008, ¿no? Estos 13-14 años han sido los años de apogeo de la sociedad de consumo. Ahora ya esto empieza a desmoronarse muy, muy deprisa, ¿no? Por lo tanto, necesitaríamos saber algo de la crisis actual. Eso significa hacer algún trabajo, crear algún equipillo de trabajo, investigar, pensar, leer lo que se está y entender lo que puede venir, ¿no? La reorganización de la economía que están planteando, pues solo hay que incluso oír la radio, los telediarios, pues significa reducir los salarios reales y la capacidad adquisitiva de los asalariados. No, avanzaremos hacia una sociedad de la escasez. La sociedad actual será una sociedad futura de la escasez. No digo que de golpe y tampoco una escasez estilo Somalia, claro. Aquí en realidad los años 50 también fueron una sociedad de la escasez, pero no del hambre, ¿no? Pues yo entiendo que más o menos lo que pretenden las élites de poder en Occidente sería el retorno a una sociedad como podría ser la de 1955-60, donde nadie se moría de hambre y todo esto, pero donde no había el despilfarro que hay hoy, ¿no? Luego, ir desmontando paso a paso la sociedad de consumo, ir reconvirtiendo una economía de consumo en una economía de producción, acumulación y ahorro. Esto es lógico, ¿no? Porque, claro, si no, pues en algún momento pues habrá que venderle, pues no sé, a China, por ejemplo, el Museo del Prado entero para pagar las deudas, ¿no? Si las cosas van así, habrá que acudir a medidas de este tipo, ¿no? Y otra cuestión sería el incremento de la jornada laboral real. Esto se lleva haciendo ya solapadamente. Más o menos, creo recordar, hay un estudio por ahí que dice que cada año se incrementa la jornada laboral real unos 10 minutos o 12 minutos, ¿no? Esto es una cuestión que es lógico, ¿no? Una reducción de salario y un incremento. Luego, incremento de la carga tributaria, por lo tanto, de los ingresos del Estado. Daros cuenta que el Estado está interesado en una economía boyante porque cuanto más boyante sea, más tributan. Las empresas tributan el 30% de sus beneficios, más o menos, ¿no? Entonces, claro, el Estado está interesadísimo en que haya muchas empresas que tengan muchos beneficios porque vive de eso. Igual que está interesado en que haya muchos asalariados que puedan luego pagar los impuestos directos e indirectos correspondientes. Esto parece que se olvida, ¿no? Y se busca un conflicto entre el Estado y el capitalismo que no existe. O sea, el Estado está muy interesado en el desarrollo del capitalismo porque vive de él, ¿no? Cuanto más potente es el capitalismo en un país, más es los ingresos del Estado. Y luego, una reducción que no desmantelamiento del estado de bienestar. Es decir, habrá menos prestaciones de todo tipo, tanto sanitarias como asistenciales, bueno, pues irán recortando. El estado de bienestar encogerá, pero no hay ninguna razón para considerar que será privatizado, porque esto, vamos, no creo que el capitalismo esté interesado en volver a los tiempos de la revolución industrial, ¿no? Eso es una cosa que quedó ahí hace ya casi 200 años y quien dice esto, pues no sabe qué. Yo entiendo que quizá en 4 o 6 años el nivel de consumo puede disminuir en un 25-40%, es decir, la cuestión será rápida, entiendo, porque los procesos son muy rápidos. Daros cuenta que China se ha convertido en una gran potencia en 10 años, es decir, 10 años. Claro, un país como China que crece un 8 o un 9% anual, a veces hasta un 11, multiplica su Producto Interior Bruto, me parece que es en 7 años. Cada 7 años tiene el doble de riqueza. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Porque puede en 20 años hasta multiplicar por 3, ¿no? Su potencia económica. Y esto, claro, le convierte en una fuerza sustantiva a nivel mundial. Pero no olvidéis lo que está sucediendo en la India, ¿no? Lo que está sucediendo en la India y luego otras potencias menores como es Arabia Saudita. Arabia Saudita, gracias al petróleo, es el mayor poseedor de dólares a nivel mundial. Todo lo que ingresa por petróleo lo acumula, sobre todo en forma de dólares. Hace poco leía un artículo que decía que era el país del mundo que tiene el superávit de la balanza comercial más alto. Esto explica muchas cosas, desde el auge del islamismo, como alguien decía, la dadivosidad petroislámica, ¿no? El auge, pues claro, ellos necesitan una ideología, la burguesía saudí necesita una ideología religiosa que les permita moverse por el mundo, ¿no? Y luego estos países, Sudáfrica, le va muy bien económicamente, y otros países que a nosotros hasta ahora no teníamos en cuenta, Indonesia también, Malasia, bueno, pues, y al lado de esto, claro, Occidente, pues no es capaz de remontar, ¿no? Por lo tanto, nuestra estrategia debería, en primer lugar, rechazar la ideología del consumidor frustrado y airado. Es decir, que no queremos volver a una sociedad de consumo que, en realidad, lo que ha sido un gran éxito del capitalismo, ¿no? Una época de paz social permanente, de apatía, de desinterés, que es la que dejamos a espaldas, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha vivido en parte del crédito. La sociedad de consumo occidental estaba basada en el crédito al menos los últimos 20 años. Esto no puede ser eterno. Y el momento en que estamos nos exigiría replantear muchos aspectos de nuestro enfoque de las cosas, irnos haciendo la idea que se van a producir cambios importantes en la relación entre el Estado y el capitalismo, por un lado, y las clases asalariadas, y cómo podíamos hacer ahí una presencia importante. En cierta medida, el 15M es un anuncio de lo que irá pasando. Yo ahora ya lo puedo decir, ayer no quería molestar, pero vamos, para mí el 15M muy difícilmente se va a mantener, pero eso no tiene importancia, porque surgirán movimientos de este tipo, incluso más interesantes, porque toda la estructura de la sociedad se está moviendo. Y se está moviendo, está cambiando, entonces de ahí seguirán emergiendo nuevas realidades sociales a las cuales se puede, digamos, confluir con ellas para un proyecto estratégico de revolución integral. Eso sería lo importante en las condiciones actuales, ¿no? Poniendo sobre la mesa todos los problemas que hay, que no son pocos, ¿no? En las condiciones actuales, para mí, las tareas a abordar serían, en primer lugar, una reflexión estratégica. En segundo lugar, lo importante es la conciencia, o sea, el desarrollo de la conciencia como comprensión lo más exacta posible de lo que está pasando. Cuanto más exacta sea nuestra comprensión y seamos capaces de transmitir una visión lo más exacta a la gente de lo que está pasando, más y más estaremos en condiciones de, cuando lleguen los verdaderos momentos críticos, hacer algo positivo, algo que puede tener la grandeza, salvando las distancias de lo que se hizo en 1934. Y luego sería importante que estemos muy atentos a los cambios sociales. Yo aquí insistiría mucho, igual que el 15M ha creado sus comisiones, sus equipos de trabajo, que nos fuéramos acostumbrando a crear equipos para seguir lo que está sucediendo y también para el combate político. El combate político es un combate de ideas, ¿no? Por ejemplo, la situación económica mundial, los cambios que está habiendo en las superpotencias, los cambios que aquí vaya a haber en la forma como el Estado maneja las clases a partir de la seguridad social y otros mecanismos. Y luego también atender, como no, a las luchas parciales posibles que vayan saliendo. Aunque ahora mismo vemos unos asalariados muy anquilosados por tantos años de bienestar, esto en los próximos 2 años incluso se irá progresivamente paliando. La gente tendrá que ponerse una mentalidad nueva, la mentalidad de que hay que luchar, que hay que movilizarse y no seguir en la siesta que hemos vivido. Bueno, pues esta cuestión es... Si las hacemos bien, podemos llegar lejos. Si no las hacemos o las hacemos mal, pues no llegaremos a ningún lado y surgirán quizás sí o quizás no otras fuerzas sociales que intenten, digamos, dirigir y encauzar los conflictos que se aproximan. Y nada más. Bien, como o queráis. Cada uno. Sí, como depende tú creas. Si hay mucha gente. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo te llamas? ¿Quique? ¿Quién más? Vamos a empezar por Sumi. soy miembro del 15M, pero tranquilo. De la tele. No, bueno, decir que, bueno, tiene razón, hay dos posiciones, es reformismo y evolución o revolución. Pero en cuanto a que se acabe el movimiento, muchos lo vaticinaron y todavía seguimos. Eso es de que hay gente haciendo cosas. Y gente, yo creo que por el buen camino. Y en cuanto a lo que comentabas, son unos datos ahí de que decías la seguridad social que la puso un ministro de Franco. No, eso fue el gobierno del general Primo Rivera. En 1927 se creó la seguridad social. Lo que creó Franco, o el ministro, en cuestión es el Instituto Nacional de Previsión, que tanto da porque era el sacar del salario del obrero a mantener al resto de la gente. Migajas. Y en cuanto a lo que decías último de los países emergentes, nombraste Turquía, nombraste Arabia Saudí con lo del petróleo. Quizás el mayor exportador y productor de petróleo ahora sea Guinea Ecuatorial. En el Golfo de Guinea hay una bolsa enorme de petróleo. Que eso los yanquis ya están, porque ahora lo pagan mejor que hace 10 años. Ahora tenía que cada persona renta per cápita en Guinea Ecuatorial sería de $35,000. La dictadura aquí otorga $500 per cápita. Solo eso. Pues Luis. Nada, yo no sé si darte las gracias, porque me ha dejado totalmente frustrado. Quiero decir, yo como obrero llevo un montón de años pensando que mi enemigo era el capital y determinados partidos y gente que mantenía eso, y escuchándote, está haciendo el canelo durante un montón de años. Lo que sí, eso era el chiste, quiero decir, la pregunta que te quería hacer, has hablado de tres elementos, capital, Estado y movimiento obrero, has hablado del Estado, ¿qué hemos hecho mal en el movimiento obrero para que esta situación se dé? Quiero decir, yo creo que sería bueno analizar qué ha pasado para que este sistema se mantenga y qué es lo que hemos hecho o no hemos hecho para que... A mí me ha faltado un poco la reflexión sobre esa parte, ¿no? Parece que algo no hemos hecho bien o algo hemos dejado de hacer para que el sistema se mantenga, se perpetúe o se construya como se ha construido, ¿no? Un poco la exposición que tú has hecho. ¿Quieres responder ahora? Bueno, a estas dos. Sí. Vamos a ver. El 15M tiene un... A mí me gustaría que siguiera, ¿no? Claro, o sea, yo he colaborado todo lo que he podido casi desde sus orígenes, ¿no? Pero, bueno, el 15M tiene unas debilidades sustantivas que no se pueden ignorar, ¿no? Sobre todo tiene unas debilidades en los contenidos enorme. O sea, es muy débil en los contenidos, no tiene una estrategia, no tiene un análisis. Ahora su programa, como no lo tiene, lo está cogiendo del programa de la izquierda y entonces eso hace muy difícil que se mantenga. Pero deberíamos pensar más allá de todo esto. Tenemos que entender que nos estamos adentrando en una etapa diferente, en una etapa nueva. Y eso es lo importante. Es decir, una etapa nueva, porque los cambios son bastante rápidos y lo serán más en un futuro, ¿no? Y creo que el 15M puede sobrevivir si se adapta a esos cambios, ¿no? Si no, tiene varias salidas. Una de ellas es convertirse en un apéndice de la izquierda. otras desintegrarse. Hemos visto desintegrarse a muchos movimientos. El movimiento de antiglobalización se desintegra en el año 2005 y desaparece sin pena ni gloria, ¿no? Después de haber movido a mucha gente, y otros pues han sido fagocitados, atrapados por una izquierda que hoy está agónica, que no tiene argumentos, que no tiene cerebros pensantes, que no tiene nada, pero es un cadáver insepulto, ¿no? Sería muy importante que en las nuevas condiciones, digamos, pudiéramos asestar un golpe definitivo a esta izquierda, que ya es residual, pero hacerla desaparecer, porque la desaparición de esta izquierda rompería el vínculo principal que une a las clases asalariadas con el Estado. Es decir, la ruptura de este eslabón dejaría a las clases asalariadas más diferenciadas del Estado y, por lo tanto, de la patronal. Y creo que se dan condiciones para que esta izquierda, que está muy, muy debilitada, que todo su proyecto estratégico ha fracasado y que está fracasando en Cuba, en China y tal, se la pudiera, digamos, convertir ya en una realidad histórica y no en una realidad presente. Respecto a lo que decías, bueno, en la ley de 1963 se llama Ley de Bases de la Seguridad Social, es así el título, y yo en el libro mío pues incluyo el título y doy todos los datos bibliográficos. Es cierto que Primo de Rivera introdujo alguna legislación, pero las cuatro grandes leyes, ya le he dicho antes, son las de Dato, las de Franco, la de los pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo. Luego, es verdad que en Guinea hay mucho petróleo, pero bueno, no se trata solo de que haya ya petróleo, sino que sea explotado desde hace muchos años y que en las arcas del Estado y de las empresas multinacionales de ese país haya acumulado muchos dólares y también muchos euros. Es decir, como eso Arabia Saudita lo lleva haciendo casi 30, 40 años, se ha convertido en una gran potencia económica. No solamente ella, sino Dubái y tal, que están aquí comprando equipos de fútbol y cosas así, ¿no? Realmente, claro, hay un imperialismo islámico que es emergente, que está emergiendo, que hay que considerar, y que ellos también luchan por sus intereses. O sea, eso hace que la situación mundial sea todavía más complicada. Hay muchas fuerzas, en un momento en que Occidente está en retroceso, está en declive, pues están surgiendo muchas fuerzas nuevas, ¿no?, que hace 30 años no existían en absoluto, ¿no? Hemos pasado de considerar a China del tercer mundo a considerarla la primera potencia financiera mundial. Y esto ha pasado en aproximadamente 20 años. Bueno, luego, ¿qué hemos hecho mal en el movimiento obrero hasta ahora? Quería decir, en primer lugar, se trata de pensar hacia adelante. Es decir, lo que hayamos hecho está bien, pero sobre todo la pregunta creo que nos debería preocupar es qué vamos a hacer. Porque una situación tan nueva debe de enfocarse con unos criterios renovadores. Pero, ¿qué se ha hecho mal? Bueno, las condiciones no eran favorables, hay que tener en cuenta las condiciones objetivas, ¿no? Ha sido un momento de gran estabilidad del capitalismo, de un capitalismo pujante, de Occidente en la cumbre, de unos estados muy poderosos, lo cual ha hecho que el movimiento obrero se haya disminuido mucho. Pero también es verdad que ¿qué se ha hecho? Bueno, a mi criterio lo que no se ha hecho sobre todo es el desarrollo del factor consciente. Es decir, no se ha entendido que en una situación así, mientras durase, lo decisivo era proporcionar visiones lo más lúcidas y exactas posibles de lo que estaba sucediendo. Es decir, se ha quizá dedicado demasiado tiempo al activismo, a luchas parciales que no eran resolutivas y que no podían llevar a nada por sí mismas, más allá de esas luchas, y sin embargo ahora nos enfrentamos a una situación en la cual no tenemos respuestas para montones de problemas que debían de estar ya tratados. De mucho tipo, económicos, políticos, históricos. Entonces hace que lleguemos a una situación crítica con un déficit del factor consciente. Yo quiero recordar aquí lo que dijo Soledad Gustavo, aquello de que las revoluciones no son hijas del estómago, son hijas del pensamiento, ¿no? Esta frase tan importante que la utilizo aquí en el libro este, la utilizo como reflexión para el capítulo 6, creo que ahí sí ha fallado. Es decir, se ha adoptado una estrategia demasiado cortoplacista, inmediatista, activista, que ha impedido entrar a un periodo que ahora es muy distinto, o que ya ha empezado, a mi entender, el periodo este ha empezado con la crisis, con unas condiciones que no son las mejores, porque hay muchos problemas que se nos escapan, y ciertamente las revoluciones surgen de la conciencia, ¿no? Y debemos quitarnos de la cabeza, supongo, la idea de que el hambre crea revoluciones. Soledad Gustavo lo niega y es así, ¿no? En Somalia, por ejemplo, ahora están muriéndose de hambre 15 millones de personas. ¿Qué están haciendo? ¿Alguna revolución? No. Están formando bandos y matándose unos a otros para conseguir el dinero que llegue con la ayuda extranjera. en una sociedad que ha perdido toda noción de política y de ética y toda esperanza, pues bueno, lo que la gente hace es pelear entre sí por los recursos escasos. Y allí hay como una especie de guerra de todos contra todos. En todos los periodos de la historia, en sociedades desestructuradas y carentes de ideología y de valores, las crisis económicas llevan a la desintegración social y al caos, porque cada cual tira para su lado, busca su solución particular y no hay ninguna correlación comprobable entre la pobreza y la revolución. Esto es una mentira absurda que se ha inventado, la inventaron, por ejemplo, la autora esta, Hannah Arendt. Ella, en un libro que se llama Sobre la revolución, establece una curiosa correlación entre hambre y revolución que no la prueba. A partir de la Revolución Francesa, quiero decir que ese libro de Hannah Arendt está financiado por la Fundación Rockefeller. Quizás sea casual o no sea casual, vamos, lo dice el prólogo del libro, la versión en castellano, ¿no? Es un libro del año 63 y es muy curioso, ¿no? Las grandes conmociones de la historia surgen sobre todo de cuestiones más sustanciosas, como es la idea de la libertad, un proyecto estratégico diferenciado, querer vivir de una manera diferenciada, una idea de una sociedad nueva y de unos seres humanos nuevos. El hambre por sí mismo puede ayudar o puede no ayudar, ¿no? La Alemania en los años 30, la pobreza y tal no llevó a ninguna revolución, llevó a muchos sectores de la clase obrera a meterse en las SA nazis, ¿no? Las SA sobre todo estaban formadas por trabajadores en paro, y allí se les mantuvo y se utilizó para las luchas callejeras, para los desfiles nazis y tal, ¿no? Entonces estas cuestiones deben de hacernos reflexionar, ¿no?, sobre el futuro. Es muy posible que si no se hace un esfuerzo por el desarrollo del factor consciente, la crisis que se aproxima, los cambios de todo tipo que se van a dar en las sociedades occidentales, originen simplemente una rebatiña, no esa es la palabra castellana, una rebatiña de todos contra todos, en los que los elementos de solidaridad hayan desaparecido. Una forma de evitar eso es plantear un programa unificador. Si hay un programa unificador, una idea de una transformación social integral, eso une a la gente. Pero si no lo hay, entonces cada cual tira por su lado. Sobre todo en sociedades que están muy dadas al egoísmo, al individualismo, a yo busco los problemas, me busco la vida y tal, ¿no? Que eso, bueno, pues no aporta nada a un cambio sustantivo, ¿no? Puede originar mucho conflicto social, pero de tipo estéril, ¿no? Como el que ha pasado este verano en Alemania, ¿no? Que es un conflicto social negativo, ¿no? Que no tiene ningún potencial transformador. ¿Quique? Bueno, varias cositas. Lo primero, un apunte que es más o menos anecdótico, pero pasando de lo local. Esta curiosa transformación que vemos en la izquierda autoritaria, y aquí en este Oviedo nuestro, en el que estamos un caso insigne, el pensador, por definición, el padre del materialismo dialéctico para todos los comunistas españoles, Gustavo Bueno, como sabéis desde aquí, pues es un caso notable de paso del materialismo dialéctico a la dialéctica del materialismo. Ya sabéis, su conversión a las tesis más absolutamente fascistas, abiertamente, defensor de la pena de muerte, pasar con eso, entre otras muchas cosas, a defender los elementos más de derechas, más directamente de derechas, ser recompensado por el poder local, el alcalde Gabino de Lorenzo del PP le regala un bonito chalet frente, curiosamente, a su casa, porque era su piso donde ha ido toda la vida, fue un antiguo hospital, luego era un centro cultural, y eso ahora pasó a la Fundación Gustavo Bueno. Su cátedra la hereda su hijo también, como en Corea, aquí en el Sung, o sea que lo de Corea del Norte no es tanto cachondeo, que aquí esas cosas pasan también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas luego aparece en la televisión, en los programas estos más populacheros y demás. Esta es la recompensa que a los intelectuales orgánicos les atribuye poder. Es un pequeño apunte sin mayor entidad, pero bueno, que quede un poco ahí, ¿no? Entre los más vendidos, que ya lo dicen, pues son los libros los más vendidos, pues está claro. Si son los más vendidos, pues son los que más están vendidos al capital y al Estado. Bueno, luego por otra parte, una anotación a la cuestión que quitas de tu exposición. Parece que la parte del capital como que se olvida un poco. Querría recordar que la identidad entre el Estado y el capital es manifiesta. Es decir, está bien el recordar todos estos elementos, pero me parece que no conviene separarlos demasiado, ni por razones prácticas, ni tampoco porque no es muy exacto. La fusión entre el Estado y el capital es prácticamente total. Bueno, tiene sus pequeños defectos. Pero pues, por apuntar algunos pequeños detalles, en digamos, en lo abstracto y en lo teórico, ambos se rigen exactamente por los mismos principios. La administración del Estado, la administración de sus empresas, utiliza los mismos principios de rentabilidad, de explotación de los elementos dominados, funcionarios, etc., los mismos niveles de jerarquía, la misma noción de plan, proyecto, previsión futura siempre, la misma valoración económica, lo que importa es el precio y no el valor. Ahí vemos cómo los servicios públicos, los viejos servicios públicos, por ejemplo, el servicio de correos, cuando era un servicio público, a nadie se le había ocurrido nunca pensar si era económico o mandar una carta a un pueblo y que hubiera un cartero que la llevara, porque el pueblo tiene que estar vivo y tener posibilidad de que le lleguen las cartas. Bueno, pues ahora eso se destroza, etc. Se pasa a manos privadas lo que sea de más negocio, pero también el Estado compite y ahora venden bolígrafos en las oficinas de correos y cosas por el estilo. En la sanidad, por ejemplo, el propio Estado, es curioso, pero manda a los trabajadores de la empresa pública, perdón, de la empresa privada, a la sanidad pública, a la sanidad estatal, para ser más rigurosos, como conviene, y a sus propios trabajadores les deja escoger, y que en general en masa, más bien, van a la sanidad estrictamente privada. Es decir, hay por todas partes, ayer os comentaba los que estabais, pero bueno, lo recordaré pues, por los que no estuvisteis, pues, cómo los cambios de personajones, los caretos que ponen y que con los que llenan los consejos de administración de las empresas privadas o de los aparatos estatales, pues son los mismos y son perfectamente intercambiables. Ya veis, pues Andarín y Felipito Tacatum, pues según fueron, pues uno se fue al consejo de administración, acaban la presidencia del gobierno, y uno se va al consejo de administración del gas o de no sé qué, y el otro a las eléctricas, en fin, es totalmente, se pasa de un sitio a otro con tranquilidad. El rato este se pasó del Fondo Monetario Internacional, desde ministro de aquí primero, Fondo Monetario Internacional, ahora viene a la banca otra vez privada, Bankia, bueno, se van de un sitio a otro con total tranquilidad. Entonces, están en el mismo PAC, y eso no conviene olvidarlo, porque la lucha es evidentemente conjunta frente al Estado y al capital. A veces por razones tácticas incluso, creo que conviene recordarlo, sobre todo a la hora de tratar de hacer llegar un poco un planteamiento más claramente revolucionario a gente de buena voluntad que todavía puede quedar en otras zonas de la izquierda, ¿no? Porque igual piensan que el ataque excesivo o demasiado centrado en el Estado parece que es una defensa del capitalismo. Es una tontería, pero a veces, bueno, por razones, digamos, de prudencia táctica, quizás conviene plantearse eso. Luego, por otra parte, la cuestión, pasando cosas ya de más entidad, y también un poco enlazado con lo que preguntaba antes el compañero, de esta cuestión de por qué nos hemos visto un poco en esta situación. Bueno, hay que recordar que por lo menos la autoproclamada izquierda ha tenido históricamente dos corrientes y siguen estando ahí de alguna manera. Una corriente autoritaria, que ha sido la corriente históricamente más exitosa en cuanto a que ha triunfado en una serie de países del mundo, con lo que todo eso supone de acceso, por lo tanto, al poder, que era lo que buscaba, que es básicamente pues, la que representan los partidos comunistas. La otra corriente, la socialdemocracia europea, bueno, ya es tan light que ya dudosamente alguien puede todavía pensar que eso puede tener algo que ver con la izquierda, ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, los comunistas, que ahí estaban, y como muy bien había estado exponiendo Félix, pues claramente han cumplido un papel. La otra corriente, la corriente antiautoritaria, la corriente antiestatista y anticapitalista, desgraciadamente, como precisamente su enfrentamiento era contra el Estado y el capital, solo tuvo pues, pequeños destellos históricos en momentos muy concretos y fue absolutamente ahogada. Y ese prestigio que por todas partes, desde la Unión Soviética en su momento, y también, hay que recordarlo siempre, desde el capital, desde el Occidente, que pensaba que había que tener un enemigo, entonces si los otros eran el enemigo, pues estaban haciéndoles un gran favor. Es decir, si yo estoy contra el capitalismo y los capitalistas dicen que los malos son los soviéticos y los comunistas, pues yo que tengo que ser comunista. Y ya está. Entonces, se hacían unos a otros un muy buen favor y así estaban con la entente y demás. Ahora las cosas se han quebrado y enlazo ya con la parte más importante, me parece, que es también el final de tu exposición y que me parece que convendría mucho que centráramos a lo mejor, si es posible, aquí el debate por esas líneas que me parecen muy, muy fructíferas. Que es que hay que repensar el planteamiento. Si por un lado los planteamientos de la izquierda autoritaria, que se identifican básicamente con los partidos comunistas y con bueno, los pequeños grupos, pero el resto ya veis que se han ido todos al garete, trotskistas y maoístas y otros ismos semejantes, y hoy hundida, pues es el PC, en fin, bajo las representaciones que sean, ¿no? Pero como ideología, básicamente. Pero hay que repensarlo desde una posición antiautoritaria y anticapitalista. Y ahí, y ahora que ayer, bueno, en fin, había que dar más palos al PC, pero hoy que estamos en un medio más antiautoritario, pues también convendrá no caer en la autocomplacencia y exigir rigor y no vivir del pasado y de la revolución, de la gloriosa revolución, como los fascistas del nacionalsindicalismo. Y no va a recordar si sí, entre el 36, que en el 34, que no sé dónde. Estamos aquí, estamos ahora, y hay que pensar las cosas y hay que hacer un esfuerzo, no solamente de activismo, sino de reflexión. Coincido totalmente con lo que estaba diciendo Félix, y me parece extremadamente importante que eso se haga. Sentarse a pensar, sentarse a discutir, no es perder el tiempo, es una manera de acción, es una acción imprescindible. Precisamente porque probablemente lo único que queda hoy como posible línea de pensamiento, de línea de fuerza que tenga que conducir cualquier movimiento que se pretenda emancipador, debe ir, y corregirme si veis otra cosa, otra posibilidad, por una línea antiautoritaria. Porque precisamente la línea autoritaria, la línea estatalista, ha quedado completamente destruida. Y a los ojos de nadie se puede vender. O sea, por mucho que se empeñen los pobres comunistas en tratar de vendernos Cuba, pues en fin, no hay más que decir, vamos, con formación elemental, a cualquiera, cuando lo vuelvan a decir en una asamblea del 15M o tal, pues no tenéis más que decirles, mira, esto que estamos haciendo aquí no lo podemos hacer en Cuba. O sea que ya vamos a empezar. Si el modelo que nos queréis vender es ese, pues simplemente sois unos enemigos de esto que estamos haciendo aquí. O sea, cosas sencillas para que no molesten mucho. Pero, por otra parte, sí hay que hacer una reflexión desde el ámbito antiautoritario. A ver, ¿qué demonios tenemos que decir? Hay que tomar el toro por los cuernos. Yo llevo, como algunos por lo menos sabéis, predicando en el desierto desde, pues, hace ya un año justamente, que esta tarea hay que afrontarla, y espero que a ver si eso se va haciendo. Luego aparece el 15M, en su momento lo dije, qué es lo que tenía que decir el componente antiautoritario revolucionario, y cuando aparece el 15M casi pilla un poco al personal sin argumentación, sin planteamientos serios que no han ido más allá de defender la asamblea, defender una serie de cosas, está muy bien, y que eso es muy importante, todo ese trabajo. Pero aparte de eso, hay que pensar, y hago la propuesta de que una tarea urgente es pensar qué mundo puede ir sustituyendo al mundo basado en el Estado y el capital, basado por lo tanto en la primacía del dinero y en la primacía de la autoridad y la delegación. Y reflexionar eso con cierto detalle, no para trazar unos planos, no para hacer un modelo, no para caer en el elemento de futuro ya predicho, pero sí por lo menos para generar líneas de fuerza, para generar ese debate, que como también muy bien antes nos estabas poniendo Félix, recordaba esas experiencias históricas de un proletariado que no se movía porque tuviera el estómago vacío, sino que justamente empezaba a pensar que la vida que le ofrecían desde arriba no era una vida deseable. Entonces, generar realmente esa indeseabilidad del régimen es una tarea importante, pero luego también es una tarea importante abrir el campo del deseo, que será lo que sea capaz de movilizar a la gente, de ilusionarla, si queréis. Aquellos que más allá os acordaréis de lo del desencanto, como se llamaba en aquellos tiempos, de justamente la quiebra en el país, de pasar desde una situación que a lo mejor podía haber sido con suerte pre-revolucionaria a luego a lo que pasó. Entonces, de que se generen deseos verdaderos de cambio, y de un cambio que sea en serio, que establezca elementos completamente diferentes. Y pensar un poco esas ideas de fuerza, ese mundo, que se hablaba de crear equipos, de estudiar, de plantearse cosas, eso hay que repensarlo muy seriamente. ¿Qué ha de reemplazar al dinero? ¿Qué ha de reemplazar este mundo? ¿Cómo organizarnos? No vale con decir cuatro cosas y hablar de autogestión en general y poquito más. Eso hay que ir dándole un cuerpo y hay que iluminar las cosas muy, muy serias. Incluso si alguien se puede, pues ir generando experimentos, experiencias, siempre con ese carácter, y aprendiendo a partir de ahí y de un análisis crítico. Lo primero, si somos críticos con el resto, hay que ser también críticos en el propio campo. Esto vale también, por supuesto, para el PCM y para el medio. Alberto. Yo quería comentar lo de que tú comparabas la crisis del 29, ¿no?, con la crisis actual, y cómo se resolvió la crisis del 29 con una guerra. era la diferencia que podía haber entre Alemania y el ejército de los aliados era, decir, era significativo si Alemania tenía 500 tanques más, ¿no? En cambio, el poder militar actual de China o de Estados Unidos, yo no creo que Estados Unidos tenga más poder militar, yo creo que están igualados, porque se introduce una cosa nueva que es las armas de destrucción masiva. Da igual que tengas 10.000 cabezas nucleares como Estados Unidos o que tengas 300 como China. Bastan dos para destruir la ionosfera. O un conflicto local entre Pakistán y la India bastan para cargarse el planeta entero. Entonces, el desarrollo de una guerra a nivel mundial sería mucho más inestable hoy en día y muy diferente, ¿no? Y lo cual no creo que se vaya a resolver por sus medios, ¿no? Porque a nadie le interesa. Y luego, la otra diferencia que veo también fundamental es los recursos naturales, ¿no? Creo que desde aquella época, pues en el año 29, se veía como el mundo como un sinfín de recursos ilimitados, ¿no? Mientras que hoy en día estamos en una fase en la que los recursos naturales cada vez son más escasos y van en una fase de deterioro, ¿no? Yo digo que hablamos mucho de la crisis financiera, ¿no? La crisis económica, la crisis del capital, pero que también eso está basado en una crisis de los recursos naturales, ¿no? Del medio y de la destrucción del medio, ¿no? Por ejemplo, China crece un 10%, pero actualmente en China hay 700.000 manifestaciones anuales, hay un terrible problema de desabastecimiento de agua potable, tienen cada vez pueblos enteros que se llaman los pueblos del cáncer, ¿no? O Perú decía que crecía también un 10%, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente está vendiendo sus recursos naturales a China, a los gigantes asiáticos, ¿no? Está vendiendo sus árboles, está vendiendo los pocos recursos que tengan, entonces creo que son crecimientos que esos países emergentes están afectados igual que o sea, no creo que vaya a pasar que Occidente se deprima y los países emergentes suban, ¿sabes? Porque está todo tan conectado que no veo esa posibilidad, ¿no? Porque aparte, bueno, por los propios, la propia crisis natural que existe en el planeta, ¿no? Eso, nada más. Bueno. Vamos a ver, respecto a las cosas que aquí se han dicho, se me había olvidado, cuando has dicho lo de los recursos naturales es importante, daré una información por si a alguien le interesa, organizado por la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, habrá un debate el 20 de octubre próximo en el Ateneo de Madrid entre Serge Latouche, el creador de la teoría del decrecimiento, y yo. Entonces, bueno, pues lo que se pretende, creo que es una idea muy inteligente por parte de la FAL, organizar esto, porque Latouche, con su teoría del decrecimiento, ha ocasionado, bueno, parece que es uno de los ideólogos más seguidos en Francia hoy, en el Estado francés, ¿no? Y él va a traer un texto, y yo voy a llevar otro, y estoy pensando, bueno, ya lo tengo decidido, qué estrategia, pero aunque Latouche plantea cosas extremadamente reaccionarias y absurdas, dada la situación medioambientalmente tan crítica, mi posición no va a ser, digamos, una crítica cerrada, sino una crítica en los elementos no revolucionarios de su doctrina decrecentista, pero al mismo tiempo un intento de acercar posiciones de lo que él puede tener razón, ¿no? Es una situación difícil porque creo que en las condiciones actuales interesa agrupar a la gente que con todo, a pesar de que su idea no tiene nada que ver con la revolución, puede tener parcialmente verdad, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces, quiero ahí jugar un poco, hacer hilar muy fino para que no apareciera como una posición de rechazo total a lo que él defiende, pero tampoco de apoyo. Es decir, será una cosa delicada y ya veremos qué sale, ¿no? Por lo pronto yo llevaré también un texto breve, un folleto, y bueno, pues es interesante porque las cosas medioambientales están muy mal. Bueno, vamos a ver, respecto a lo que tú has dicho, bueno, a lo que tú has dicho, no sabía yo estas cosas de Gustavo Bueno, qué cerdo, tío, ¿eh? Joder. Joder. Me había quedado un poco atrasado, ¿no? Pero, bueno, realmente toda la izquierda marxista, por llamarla así, ha sufrido una degeneración horripilante, ¿eh? O sea, se han convertido en agentes de las instituciones. A mí, por ejemplo, ayer me estaba muy atento al debate, las posiciones más reaccionarias en el sentido clásico de la palabra fueron defendidas por la gente que se decía más marxista y más comunista y tal, ¿no? Es tremendo, ¿no? Mientras que el resto de la gente podía decir cosas más o menos bien, pero interesantes, las personas más reaccionarias eran la gente más identificada con el proyecto de la izquierda a machamartillo. Es curioso, ¿no? Desde luego, la idea fundamental es que se van a producir cambios y esos cambios tenemos que desempeñar una función activa, estar ahí, no esperar que sucedan sin la gente revolucionaria. Es decir, tenemos que estar ahí y no dejar que sucedan y luego ir detrás, sino hasta donde podamos preverlos y adelantarnos a esos cambios. Porque la historia es una historia fluctuante. Ahora ha habido un periodo negativo, un periodo de estancamiento, y ahora podemos tener grandes posibilidades para el cambio social. Ahora, ¿cuándo? Los próximos 10, 15 años, 20 años. Esto no va a ser el mes que viene. Es decir, se tienen que ver las cosas en una cierta perspectiva temporal. Bueno, respecto, vamos a ver, las guerras se producen con independencia del armamento. El conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos se produce a pesar del conflicto atómico, ¿no? ¿Cómo? Por guerras interpuestas. Es decir, ellos combaten guerras parciales por potencias interpuestas. Por ejemplo, un caso clásico es Vietnam, ¿no? Vietnam gana la Unión Soviética. Sin embargo, otras guerras son muy poco conocidas. Por ejemplo, la guerra de Etiopía destrozó a la Unión Soviética. O sea, la guerra de Etiopía y luego la guerra de Afganistán. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser la estrategia que va a llevar adelante Estados Unidos, pero lo que es indudable es que en todos los textos militares suyos aparece la expresión contener a China. O sea, en todos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por medio de guerras interpuestas o de otra manera? La estrategia es muy flexible. Ellos tienen mucha capacidad, o sea, las élites mandantes del Pentágono son muy creativas. Y yo estoy seguro que están diseñando una estrategia para hacer frente a China. ¿Con qué condiciones? Naturalmente, no con lanzar cohetes, porque eso es una cosa muy simplista, no se van a poner a atacar a China y quizá ni la ataquen nunca, ¿no? Pero ellos están diseñando unos procedimientos militares de intervención. ¿Cuáles? No lo sabemos todavía. Ellos hasta ahora no han mostrado cuál va a ser su estrategia, solo la anuncian. Solo la han anunciado, pero no han dicho cómo. En segundo lugar, lo de los recursos naturales es verdad, pero hasta ahora China está siendo un devorador de recursos naturales de primer orden. O sea, por ejemplo, los recursos de metal del llamado África Negra, pues se los está absorbiendo ella, el petróleo y tal. ¿Que hay movilizaciones medioambientales? Sí, lo hay. Y no solamente medioambientales, sino de muchos tipos. O sea, allí en China hará mucha efervescencia, ¿no? Lo que pasa es que son movilizaciones de un contenido muy limitado. No se pone en cuestión la estructura política, la hegemonía del Partido Comunista y todo esto. Pero luchas en la calle hay muchísimas. Y hay en muchas ciudades a la vez. Una de las cuestiones que quizá la estrategia de Estados Unidos cuente es con que China puede llegar a un colapso por razones medioambientales. Eso podría pasar, ¿no? Podría pasar. Pero eso no va a eliminar que Occidente, su declive económico está cantado, porque no solamente es China, sino la India. Por ejemplo, hay numerosas multinacionales hindús, que esto no llega, pero de vez en cuando te enteras que no se sabe qué gran empresa en Italia la ha comprado una multinacional hindú, y te quedas así. Y Brasil. Brasil ha sido convertida en una potencia imperialista por el llamado Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Uno de los grandes servicios que ha hecho la izquierda al capitalismo mundial ha sido en Brasil. Se tendría que escribir un libro sobre lo que ha hecho el sujeto este, Lula da Silva, que es un obrero metalúrgico. Es importantísimo esto para comprender en qué ha acabado toda la historia de la izquierda, en una expansión del capitalismo nunca conocida y del militarismo. Brasil quiere ser una potencia regional hegemónica y se está rearmando. Ha incrementado mucho sus gastos militares y está expandiendo mucho el ejército. Ya lo hizo cuando Lula da Silva era presidente y ahora con la señora esta, que en realidad es de su partido y no es nada más que una continuadora, ¿no? Estos son experiencias muy interesantes, ¿no? Para un poco. Por eso yo digo que ahora vivimos un momento en que la izquierda esta puede ser destruida. ¿Cómo? Bueno, yo entiendo que ahí hay mucha gente de buena fe que debería ser atraída, pero ahora hay muchos argumentos para hacerles reflexionar, ¿no? Lo mismo que está pasando en Bolivia con el pseudoindigenismo de Evo Morales, un estatólatra de padre y muy señor mío que ahora está enfrentado con un montón de comunidades indígenas a las que dice defender, ¿no? Una vez que estas cuestiones se vengan abajo, lo de Venezuela no tire y Cuba, que a Cuba le queda nada, realmente Cuba que yo no se puede ya mantener, ¿no? Entonces, todo un periodo histórico de una forma de entender el marxismo completamente reaccionaria, estatalista y procapitalista desaparecerá. Aquí cuando se ha dicho que yo a veces pongo mucho acento en el Estado es porque no es porque yo considere menos enemigo al capitalismo, sino porque está como más denunciado. Ahí tenemos el caso de la izquierda anticapitalista, que para ellos su estrategia es muy simple. El capitalismo es malo y el Estado nos defiende del capitalismo. La izquierda anticapitalista está formada por lo que queda de grupos trotskistas, alguna escisión de Izquierda Unida. Yo antes cité Juventud Sin Futuro. Juventud Sin Futuro es una escisión de Izquierda Unida, el grupo este estudiantil, relacionado con Izquierda Anticapitalista. Entonces ellos lo dicen claramente. Hay un libro del Ramón Fernández Durán, un hombre muy influyente, puesto que él era de Ecologistas en Acción, que yo cito en este libro, en el cual él lo dice abiertamente. Dice, es cierto que en abstracto el Estado puede ser un enemigo de las clases populares, pero ahora en concreto el Estado nos puede defender de las multinacionales. Por lo tanto, yo propongo llegar a un acuerdo con el Estado, establecer una política proestatal anticapitalista. Eso ha calado en el movimiento ecologista de una manera tremenda, tremenda, a todos los niveles. Y este libro pues pasó desapercibido cuando... Vamos a ver, pasó desapercibido en ciertos ambientes, pero en los ambientes ecologistas ha sido muy leído. Y es un libro del año 2001, ¿no? Y ha sido siempre la política de Fernández Durán, hace poco fallecido, pero él siempre ha defendido esto. Esto es muy grave. El ecologismo tiene mucha, mucha fuerza de atracción en grandes sectores, ¿no? Y sería importante, a lo mejor con la polémica con Serge Latouche, intentar atraer a esos sectores hacia posiciones revolucionarias en crítica del decrecimiento, no del todo el decrecimiento, sino de lo que tiene de erróneo, porque aquí no se trata de pelear contra las ideas en bloque, sino hay que decir, bueno, lo que tengan de positivo las aceptamos y ya está, ¿no? Esa es mi posición, la que voy a mantener en el debate, ya en unos días acabaré el texto y tal. Pero no nos hagamos ilusiones, la estrategia militar es muy sutil, ellos pueden encontrar un procedimiento para ir promoviendo conflictos armados de tipo local o alguna cosa que se les ocurra. Con la guerra con la Unión Soviética fueron muy creativos, muy creativos. Ellos buscaron una sucesión, por ejemplo, la guerra en El Salvador, todas estas guerras fueron erosionando la Unión Soviética. Y hay un momento que la Unión Soviética no lo puede mantener y se desintegra, ¿no? Entonces, esta estrategia de vencerla a partir de pequeñas guerras locales y de una carrera de armamentos es, si me permitís decirlo, genial, ¿no? Y eso es el resultado de los pensadores, planificadores y estrategas del Pentágono. Creo que de eso deberíamos aprender y convertirnos nosotros también, dentro de nuestras posibilidades, en pensadores, estrategas y planificadores, ¿no? Ellos actúan con una perspectiva de futuro, piensan lo que va a pasar a 20 años vista, establecen las condiciones y establecen una línea de acción que luego van cumpliendo, ¿no? Ahora seguramente la tienen. Yo sí creo que tienes razón, que ellos esperan que China sea muy afectada por un colapso medioambiental. Es decir, que el desarrollismo chino llegue a un momento que se tenga que reducir, porque es verdad que, bueno, ellos están haciendo allí verdaderas atrocidades, ¿no? También en el sentido de la explotación de los trabajadores, ¿no? Bueno, allí se está dando ahora una oleada, por ejemplo, de suicidios en las fábricas tremendos, ¿no? Han tenido que en algunas fábricas poner rejas en las terceras plantas porque la gente se les suicidaba, ¿no? En masa. El paraíso del proletariado se suicida en masa. Les ponen rejas para que no se suiciden, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy interesante, ¿no? Si todo esto se pudiera llevar a la opinión pública, avanzaría mucho el ideario revolucionario, porque se vería, ¿no?, cómo la experiencia china es muy interesante, porque explica cómo el Estado por sí mismo puede regenerar el capitalismo. Igual que una lagartija, cuando se le quita la cola, el organismo regenera la cola, ¿no?, de la lagartija. Entonces, esto es muy curioso, porque en la Revolución China se destruye a la burguesía como clase totalmente, ¿no? Y, sin embargo, es el propio Estado y el propio Partido Comunista el que genera una nueva burguesía. Al principio, burguesía de Estado y hoy burguesía estatal privada. O sea, ya se da un salto porque allí existen capitalistas privados como aquí, ¿no? Sometidos quizá a más controles del Estado, pero igualmente privados, ¿no? Esto es una experiencia histórica muy interesante, ¿no? O sea, que se puede explicar en una palabra, que es: quien dice Estado, dice capitalismo. Y esto pasó igual en la Unión Soviética. Con todos los errores y horrores de la experiencia rusa, es cierto que allí se destruye a la burguesía como clase, ¿no? Y, sin embargo, se regenera dentro del Partido Comunista y dentro del Estado. Y surge, ahora mismo es un país capitalista normal y corriente, Rusia, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el proyecto estatista ha sido rechazado por la historia completamente. O sea, ya no es un problema de libros y de teorías, es un problema de hechos. Ha fracasado rotundamente y ya no tiene ninguna viabilidad, ¿no? Y eso es muy interesante, porque es una experiencia histórica descartada. Ahora tenemos que ver la viabilidad de otra experiencia histórica que no sea una destrucción del capitalismo por la vía de crear un Estado hiperpotente que lo machaque tal. En la teoría, en la práctica, lo que sale de ahí es un capitalismo renovado, ¿no? Estas experiencias históricas nos son muy útiles, por eso nosotros ahora nos enfrentamos en unas condiciones relativamente favorables al nuevo periodo histórico, porque se ha acumulado una experiencia de la que hay mucho que aprender, ¿no? lo único que hay que es querer aprender, ¿no? Quererse extraer esas conclusiones, ¿no? Porque se puede decir, bueno, Cuba es Cuba porque es una pequeña isla y tal, pero China no es una pequeña isla, es una sociedad autosuficiente completamente. Allí no han hecho lo que han hecho porque estén sometidos a ninguna presión. Son 1.400 millones de habitantes, sino que ha respondido a una ley histórica, que es que el Estado crea el capitalismo, ¿no? Eso, en el libro La democracia y el triunfo del Estado, yo le explico, la revolución industrial es eso, sencillamente eso. Es decir, el capitalismo no surge espontáneamente, lo crea el Estado. Y lo crea en Inglaterra por una cuestión bien simple. Necesitaban elementos para la flota de guerra. La flota de guerra era muy potente y había que tener cañones, velas, barcos y tal. Entonces se genera un apoyo al capitalismo privado para la fundición de cañones, todo esto. Es de sentido común, para fusiles, para ropa para los soldados, todo esto, ¿no? Entonces, esa es, en realidad, dejando aparte todas las teorías, la génesis del capitalismo. Es decir, el capitalismo estaba latente desde hace siglos. Ya en el siglo XVI había un capitalismo latente, pero era un capitalismo insignificante, de muy poca importancia y tal, ¿no? Es el Estado que decide, ahora necesitamos un empresariado que funda hierro, que tal, ¿no? Que se maquinice, y es de ahí de donde sale el capitalismo como lo hemos conocido, ¿no? Por lo tanto, lo que ha sucedido en China no es más que un nuevo acontecimiento. Aquí mismo, en el Estado español, el Estado crea el capitalismo de una manera clarísima, ¿no? La desamortización de comunales es un acontecimiento decisivo y muchos más, ¿no? Hay muchos más, por ejemplo, el mismo Fernando VII, al que le acusan de absolutista, él financiaba la industria textil catalana. Él hacía viajes allí, se reunía con la burguesía catalana y le entregaba mucho dinero. La flota de guerra española traía gratis algodón de América cuando había la colonia para que se trabajara en Barcelona y en las zonas estas, ¿no? Llenaban los barcos de balas de algodón. Bueno, el apoyo del Estado ha sido permanente. En realidad, sin el apoyo del Estado, el capitalismo no puede mantenerse. Incluso en la crisis actual, como sabemos, montones de multinacionales, sobre todo en Estados Unidos, se vinieron abajo en el otoño de 2008, ahora hace 3 años. Se vinieron abajo, pero muchas de ellas, bancos, multinacionales y tal, y es el Estado quien las ha mantenido, las ha saneado, y el caso más claro es la Ford, no, la General Motors, que se desploma completamente ahora hace 3 años, entonces el Estado le interviene, le inyecta 400.000 millones, se desploma hasta tal punto que deja de cotizar en bolsa. La General Motors deja de cotizar, entonces el Estado la mantiene, la relanza y ha vuelto a cotizar en bolsa, me parece, en enero. Es decir, es la lanza como una... Si no hubiera sido por el Estado, el capitalismo mundial se había derrumbado en los últimos 3 años, ¿no? Aquí lo hacen de otra manera, pero también muy visible, sobre todo con las industrias de la construcción. Eso es curioso porque indica que el capitalismo es muy artificial. Sin el gran apoyo del Estado no se puede mantener. O sea, cuando llegan estos momentos, pues se desploma, tiende... Porque es muy ineficiente. El capitalismo es una cosa irracional e ineficiente de muchas maneras, ¿eh? De muchas maneras. Y uno de los grandes errores del análisis marxista es considerar que el capitalismo es eficiente. No lo es, no lo es en absoluto. O sea, Marx pues, se le puede admitir algunos aciertos en su análisis, yo no niego la teoría de la plusvalía, pero esa visión, él estaba embobado ante el capitalismo, se había quedado el tío deslumbrado, tenía una mentalidad un poco tonta, ¿no? Y luego, claro, también es verdad que él no vio el capitalismo como lo hemos visto nosotros después, ¿no? Pero, de hecho, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque, vamos, más antinatural que el capitalismo, nada. Sin embargo, el Estado tiene una pervivencia mucho más, el Estado tiene una continuidad, ¿no? En el siglo XV no había capitalismo aquí, sin embargo estaban los reyes católicos que ya eran un Estado pequeñito pero fuerte, ¿no? Una de las cosas que hace mi libro también es una historia del Estado aquí, es decir, cómo, porque el Estado, no sabemos cómo surge en el pasado, pero sí sabemos cómo surge a partir del siglo XIV aquí, eso está muy bien estudiado. Entonces yo lo que he hecho es el Estado actual, el que padecemos, es una creación del siglo XIII-XIV y luego se va desarrollando, y es muy interesante cómo el Estado tiene una continuidad que el capitalismo no tiene, ¿no? Y eso es una reflexión, ¿no? Porque, bueno, tiene 600, 700 años de existencia, mientras que el capitalismo, pues solo se puede hablar de capitalismo realmente en el siglo XVIII, entiendo yo. Anteriormente había algunas formas precapitalistas, ¿no? Pero el capitalismo es una creación sobre todo del siglo XVIII, ¿no? Marx lo sitúa en el siglo XVI, pero, bueno, quizá el siglo XVI sea un poquito pronto, ¿no? Aunque quizás sí, ¿no? Entonces estas son... ¿Cómo? Monetarias del euro, o sea que no ha habido política monetaria, simplemente ha habido una moneda común, países, los universitarios, puedan salir fuera, ¿no? Ahora el caso de Grecia, por ejemplo. O sea, que ¿hacia dónde va ese Estado? Antes como hacia un macroestado, ¿no? Más allá de las propias fronteras, porque ya el Estado, ahora mismo España como Estado ya no se puede concebir, ¿no? Porque son un instituto de la canciller Merkel o el otro el que dice, que dirige, el que dice. Bueno, es un Estado que ha puesto con otros Estados ciertas funciones en común, por ejemplo, la emisión monetaria. Sí, es muy importante, pero todavía no han puesto en común, por ejemplo, en los ejércitos. Todavía no existe un ejército de la Unión Europea, ¿no? Todavía los ejércitos son nacionales, entre comillas, ¿no? Quizás avancen en esa dirección. Es muy probable que se acabe creando un Estado, un ejército europeo, pero todavía no es el momento, ¿no? Eso ha creado un macroestado muy, muy potente. Lo que pasa es que, bueno, las funciones estatales las cumple hoy el Estado por excelencia, que es Estados Unidos, ¿no? Es el Estado del mundo, ¿no? Es el Estado mundial. Y todos los demás Estados dependen de él, ¿no? Incluido China también, ¿no? Es el que tiene el poder militar y el que domina, ¿no? Bueno, pues estas son las cuestiones que nos aproximan a una comprensión diferente del Estado de bienestar. El Estado de bienestar, pues hay que verle en este contexto y no en los que se suelen plantear. Pero a mí me aterró mucho, lo voy a decir, leer el libro este de Fernández Durán, ¿no? Porque es la estrategia también de la izquierda anticapitalista. La izquierda anticapitalista no es mucha gente, es poca. Pero ahí están. Y es una pena que una gente valiosa esté atrapada en una estrategia absurda y reaccionaria, ¿no? No solo reaccionaria, sino también absurda, porque además no tiene fundamento, ¿no? Y esa cuestión, yo creo que se les podría echar una mano a veces con análisis, ¿no? Para que salieran de ese atasco inútil, ¿no? Un atasco inútil. Yo al menos modestamente ayer lo intenté, ¿no? Con la gente esta de los partidos comunistas no quise llegar a un choque total. Aunque en algún momento les hice críticas fuertes, pero siempre procuré adoptar una posición amigable, ¿no? Un poco diciéndoles, bueno, tenéis que dejar esa tontería, eso ya no tiene futuro, eso es una cosa reaccionaria, pasada, ¿no? Abandonar eso, porque indudablemente, yo no conozco a la gente que habló, pero algunas personas se explicaban bien, parecían gente muy sincera, honrada y valiosa, ¿no? Ahora tenemos una gran oportunidad de todos estos sectores tirar hacia nosotros, ¿no? Tirar de ellos hacia nosotros, atraerlos, porque la realidad ya es evidente, ¿no? No se puede negar, ¿no? Hace poco yo leía el libro de Bakunin, Dios y el Estado, ¿no? Es tremendo que Bakunin sea de los pocos pensadores que dice algo que es de sentido común, ¿no? Quiero decir que yo también lo digo en este libro, pero hasta hace 2 meses no había leído a Bakunin, porque, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Él dice que los estados solo existen en conflicto entre ellos. Dice, existir el Estado significa existir en conflicto con otros estados. Claro, es de sentido común. Mientras que a nosotros se nos había dicho que solo existía competencia entre las empresas capitalistas, cuando estamos acostumbrados, el siglo XVIII, que es guerra España-Francia, España-Inglaterra, España-Holanda, Holanda no sé qué, ¿no? O sea, resulta que tiene que venir Bakunin a decir una verdad de sentido común, que es verdad no porque la diga Bakunin, sino porque es de sentido común, ¿no? Que se ha olvidado completamente y ha distorsionado el análisis de la realidad durante los últimos 100 años. O sea, los estados existen en conflicto y las guerras son la forma que adoptan los conflictos entre estados. Hoy, por supuesto, vinculados a las crisis económicas, pero la guerra entre España y Francia en el siglo XVI no estaba vinculada a necesidades económicas perentorias, sino a quién dominaba Europa en los tiempos de Carlos V y Felipe II, ¿no? Era un conflicto político, bueno, naturalmente el Estado que dominaba sacaba impuestos de allí, soldados, y podía seguir dominando, ¿no? Pero no eran guerras determinadas por el capitalismo, que entonces estaba como mucho en una etapa naciente. Jonas. Sí. Bueno, yo no sé cuál era la pregunta que quería plantear. Digamos que las reflexiones y el discurso ha ido evolucionando. Entonces, voy a intentar articular, ¿no?, la reflexión que quería hacer y es en base un poco a has planteado, creo que en toda la línea de tu exposición, un elemento que yo creo que es clave, ¿no?, para entender un poco los cambios que se van a producir o se están produciendo ya, ¿no?, en estos últimos meses y años. Y es que está claro que la relación entre Estado y capital es evidente. Está claro que los viejos discursos o las posturas históricas, ¿no?, de confrontación, de lucha obrera, de lucha de clases, de izquierdas, de bueno, todos los sismos que habéis citado, trotskismo, en el nuevo escenario actual que se presenta, hay que repensar esos discursos y hay que buscar nuevas estrategias, ¿no? Y es clave, creo, lo que has planteado sobre el paso, sobre todo en los estados occidentales, Europa, Estados Unidos, Japón, el paso de una economía de consumo a una economía productiva, ¿no? Como que se está planteando esa estrategia a nivel político, económico, porque en los últimos 15, 20 años hemos vivido un poco en la abundancia, ¿no? O sea, digamos que somos la generación que hemos podido acceder a servicios básicos, a un consumo nunca antes conocido, y eso nos ha llevado de alguna manera, no solo a nivel estatal, sino a todos los niveles, digamos, institucionales, administraciones, empresas, familiares, incluso a nivel individuo, de endeudarnos hasta cuotas insospechadas que por sí solo ese modelo, vamos, que no se sostiene. El paso que se está produciendo en estos momentos de cambiar ese modelo económico de una economía de consumo a una economía productiva, yo creo que está superado de algún modo en nuestros países, de nuestro entorno, ¿no? A nivel europeo. Ese paso se produjo pues en los años 50, años 60. Efectivamente, Europa, con el plan Marshall, la inyección de capital extranjero, desbastada por la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo que entrar en una fase de producción y de recuperar o de afianzar la posición hegemónica que tenía el panorama geoestratégico mundial de aquella época. No estamos hablando de hace ya más de 50 años. Actualmente ese panorama geoestratégico ha cambiado. Tenemos ahí nuevas economías emergentes, China, Brasil, países del cono sur sudamericano, pero en Europa, Estados Unidos, Japón, tradicionalmente hemos entendido como primer mundo, eso va a cambiar. O sea, no va a poder recuperar esa posición hegemónica, es decir, sin ir más lejos, porque ya no tiene capacidad productiva. Y eso lo hemos vivido en los años, finales de los años 80, 90, con la deslocalización de empresas precisamente a esas economías que ahora son emergentes y tienen, digamos, un poder global específico respecto a otras economías ya frenadas o que están, digamos, en una fase ya de recesión, ¿no? Como se está hablando ya en los discursos políticos, ¿no? Entonces, eso era un poco la reflexión, ¿no? Es decir, que ya no sirven, las viejas estrategias de lucha de izquierdas, o sea, de movimientos del tipo que sean, para enfrentar ese nuevo escenario mundial que se nos está presentando. Y digamos, una pregunta al hilo de esta reflexión que yo hago es: ¿qué te parece, en tu opinión, Félix, el caso de Islandia, por ejemplo, como respuesta de un pueblo que decide en un momento dado declararse insolvente ante ese panorama? Es decir, entrando en un panorama de crisis, de endeudamiento financiero brutal, motivado por el capital, la acumulación de capital y por el Estado, el endeudamiento del Estado, pues decide declararse insolvente. Se ha salido ahí un poco en los medios de comunicación, se ha citado en algunos ámbitos de reflexión, pero tampoco se le ha dado mucha repercusión precisamente por las consecuencias que eso tiene, ¿no? De cara a decirle al Estado: mira, es que ya nos estamos negando a seguir en esa rueda cíclica de consumo, más producción, más consumo, más endeudamiento, es decir, en definitiva, seguir lo que son los mandamientos del capital, del dinero. Entonces, ¿qué te parece a ti como estrategia colectiva el declararse como país o como pueblo, como nación, insolvente ante ese escenario financiero? Porque yo ahora, ya he trasladado un poco a mi una reflexión que hago individual, claro, me he identificado antes, por ejemplo, con ese consumidor airado, cabreado, que dice que ya, digamos, su, su eh, o la, capacidad, es decir, el Estado se ha cuidado mucho de formarnos en ese parece de mundo de la abundancia, de que bueno, no nos iba a faltar de nada, que aquí podríamos estar consumiendo indefinidamente, no solo a costa de los recursos naturales, sino también a costa de nuestros propios recursos, pues, es decir, llegado el momento, aquí se hablan de cifras, en este momento, de 4,5 millones, 5 millones de parados que, digamos, no están cotizando a la Seguridad Social, lo están cotizando bajo subsidios por desempleo para que, precisamente, mantener esas necesidades básicas cubiertas de consumo, pues lo que es vivienda, alimentación, combustible, energía, etc. O sea, que el Estado está manteniendo esa masa social precisamente para seguir sosteniendo el modelo de consumo, ¿no? Pues yo he asociado esto a lo que te preguntaba antes de Islandia, si aquí deberíamos estar ya 4 millones o 5 millones de personas insolventes, es decir, que de algún modo te niegas jurídicamente a seguir pagando impuestos por el simple hecho de que es que no estás participando ya en ese sistema de asalariado, trabajo, recibo unos ingresos para poder seguir consumiendo y poder mantener la cadena productiva. Entonces la pregunta en última instancia es esa, que si crees que esa medida a nivel colectivo puede presionar de cara al Estado, ¿no? Decir, mire, es que este modelo no funciona, nos negamos a seguir en esta rueda de cíclica de ir consolidando el capital, y a nivel personal, pues es una medida de hacer presión, que aunque luego paralelamente pues también haya que repensar otras medidas, otras estrategias, por supuesto desde el punto de vista colectivo y de autogestión de los recursos fundamentales, ¿no? Del trabajo, la vivienda, la alimentación, etc. Esa era un poco la pregunta. Bueno, lo de Islandia, hay un artículo en internet bastante bueno, excepcionalmente en internet, sé que siempre estoy criticando internet, que explica lo que haya pasado un poco, es bastante breve además. Es curioso que en Irlanda, mientras las cosas fueron bien y ellos pudieron convertirse en una sociedad hiperconsumista, nadie protestó. Y allí se llegó a unos niveles de consumo delirantes, ¿no? O sea, los años justos anteriores a la crisis. Entonces, cuando explota la crisis, pues surgen estos movimientos cívicos que han tomado una cierta... se les ha tomado como modelos, ¿no? Yo creo que, bueno, en primer lugar, Irlanda es un país pequeño, y es un país que no pinta nada en la escena mundial, ¿no? Lo que ellos puedan hacer no tiene importancia, y yo creo que en realidad detrás de esto lo que hay es una posición demagógica. Yo creo que la gente de Irlanda lo primero que tiene que hacer es una autocrítica por cómo han vivido. O sea, ellos han vivido tirando el dinero, o sea, en un nivel de consumo de los más altos del mundo, ¿no? Y claro, cuando se consume, no se consume porque los bancos nos den un crédito o tal, estamos consumiendo algo que alguien ha producido. Es decir, no nos dejemos llevar por el carácter monetario de la economía, ¿no? Es decir, un país que vive del crédito vive de lo que produce otra gente y se convierte en un país explotador, ¿no? De la misma manera que alguien que entra en un saqueo como el de Londres y se lleva un televisor a su casa, pues está llevando algo que él no ha producido, ¿no? Que es de un señor que tiene una tienda y que es un golfo, vale, pero él no lo ha producido. Y esa es una cuestión delicada, ¿no? Porque quien vive de lo que no ha producido, pues se está convirtiendo en un explotador, ¿no? Yo creo que lo de Irlanda forma parte de rebeliones que veremos cada vez más y que no llevan a nada. Es como las rebeliones del norte de África, en la que la gente puso tantas ilusiones. Me acuerdo que yo estuve en abril en Barcelona, y bueno, allí la gente estaba entusiasmada con lo del norte de África. Ya veis qué final tan triste ha tenido, ¿no? El CNT este de Libia obedece lo que le dicen franceses e ingleses, y en el resto de los sitios, pues, el asunto de Egipto, 1,000 muertos, bueno, pues no hay nada, ¿no? Ahora hay por ahí declaraciones de mujeres diciendo que el islamismo avanza y que ellas están desesperadas viendo que los clérigos islámicos aliados de los militares están tomando posiciones cada vez más fuertes. Hay unas declaraciones muy interesantes de una mujer donde acusa al ejército egipcio y a los clérigos musulmanes de hacerse con el control de la situación. Yo creo que en Islandia, como en todas partes, lo que hay que hacer es una estrategia de transformación revolucionaria de la sociedad. se puede hacer alguna medida fiscal de negativa a pagar impuestos, pero esas cuestiones son solo relativas. No se puede esperar que de ahí salga mucho, ¿no? Porque una transformación social requiere muchísimo más que medidas de ese tipo. Es como la ecosarsa esta catalana de Enric Duran y tal, ¿no? Yo no me opongo a que exista eso, pero creer que eso va a llevar a un cambio social, no. O sea, un cambio social exige muchísimo más que eso. Eso puede estar bien como unas formas autoorganizadas, asamblearias, o bien lo que se quiera, pero el cambio social exige como 1.000 o 2.000 cosas más que eso. Entonces, si esa cosa se vende como la vía a la revolución, entonces yo digo, no. Si se vende como un, o se presenta como una medida razonable, pues digo sí, depende, ¿no? Entonces, creo que en Irlanda, lo que debería, en Islandia, tendría que plantearse el asunto despojado de la demagogia. Por ejemplo, que llevar a los banqueros a la cárcel, bueno, el capitalismo no son los banqueros, el capitalismo es una estructura. Se lleva un banquero a la cárcel y viene otro banquero que le sustituye. Eso no es no, lo que hay que hacer es acabar con los bancos, no meter a unos cuantos banqueros en la cárcel, ¿no? También Obama ha metido a varios banqueros en la cárcel y ha creado una legislación por la cual están muy controlados por el Estado. Ahora hay una legislación durísima. El Estado tiene a los bancos semi-intervenidos en Estados Unidos, tienen que presentar balances de cuentas, inversiones, tal, ¿no? Bueno, eso solo sirve para que el capitalismo sea más sólido, ¿no? ¿Y qué sucederá? Pues que dentro de unos años Islandia, o un año ya, pues será un país estable con su capitalismo y sin que haya sucedido nada, ¿no? De hecho, estas cuestiones lo que exigen es autocrítica. Hay que convertir, yo ahí tengo una frase que dice, convertir el victimismo en autocrítica. Es muy fácil decir, bueno, son los banqueros los que lo hicieron, ¿y vosotros qué hicisteis? ¿Vosotros consumisteis? ¿Derrochasteis recursos? ¿Destruisteis el medio ambiente? O sea, aquí cada palo debe aguantar su vela, ¿no? Y tenemos que sustituir una cierta mentalidad de estos son los malos, también nosotros somos los malos. O sea, la transformación social exige que nosotros, todos y todas, admitamos nuestras responsabilidades y veamos lo que hemos hecho mal. Y esa es la vía hacia la revolución. No solamente el juego de decir ellos son los malos y nosotros los buenos. Nosotros no somos los buenos porque hemos sido creados en una sociedad en que el Estado y el capitalismo dominan las conciencias. Entonces tenemos que tener una lucha contra nosotros mismos para autotransformarnos a la vez que transformamos la sociedad, ¿no? Entonces, estos movimientos que no tienen en cuenta eso, que parten de una posición autocomplaciente, no son correctos, porque la autocomplacencia no puede llevar a nada, ¿no? La autocomplacencia es una idea narcisista, también y maniquea, ¿no? De dividir el mundo en buenos y malos, cuando en realidad, pues, ellos son malos, desde luego, pero a lo mejor nosotros no somos buenos, ¿no? O sea, nosotros somos gente que tenemos que autotransformarnos por procedimientos, ajustarnos constantemente, intelectualmente, todo esto, ¿no? Emocionalmente, estar en un proceso de ajuste permanente. Y Islandia es un caso así, ¿no? Estos movimientos hay que analizarlos bien. Ahora, ¿ellos qué van a proponer allí? ¿Van a proponer el qué? ¿Un capitalismo más controlado por el Estado, quizá? ¿Una gestión más rigurosa de los recursos monetarios? Bueno, eso no aporta nada, ¿no? No sería ninguna cosa importante, ¿no? No, yo no le veo eso. Es como Obama. Hay algunos izquierdistas que dicen, Obama es que tiene controlado a los bancos. Bueno, ¿y qué? Pues entonces los bancos serán más eficaces. ¿Qué ganamos nosotros con eso? ¿No? O sea, dicen, no, pero es que ya alguien les está poniendo en su sitio, les está dando leña y tal. Bueno, realmente eso no. Todos los ejércitos consisten en que los de arriba dan leña al de abajo para que el de abajo mate a la gente. O sea, en una guerra los oficiales que no cumplen órdenes son fusilados y eso lo único que hace es que el ejército sea más eficaz, ¿no? Entonces se puede ver diciendo, ves, a los oficiales que no cumplen los fusilan, sí, pero el problema gordo es que es un ejército muy con una disciplina muy severa es muy eficaz en la lucha contra las clases populares o lo que sea, ¿no? Entonces estas cuestiones no serían, yo entiendo que no serían muy... Sí quería señalar el ascenso en otros países, por ejemplo, en Francia, del Partido Verde. Esto es una cuestión inquietante, ¿no? Aquí, curiosamente, el Partido Verde no ha sido una alternativa, porque el Partido Verde está relacionado con lo de Islandia, lo defienden mucho. El Partido Verde tiene ahora casi el 18% de los votos y es una alternativa muy sólida de recambio. Y esto sí es preocupante. Sería importante que aquí eso no sucediera. Que aquí, no sé, ahora tenemos el ruido igual de este o Duralde que está maniobrando para hacer un Partido Verde, ¿no? Ahora mismo, quien quiera ser un politiquillo profesional tiene su momento. las élites del poder, económicas y políticas, de lo que llamamos España, necesitan personal dispuesto a la politiquería. Ahora mismo hay una demanda, porque las estructuras políticas precedentes están agotadas. Es decir, vamos a ver, la crisis no puede gestionarse con el PP en el gobierno. Eso es así. El PP no puede gestionar la crisis porque no tiene credibilidad en los sectores populares. Entonces ahora hay que hacer ofertas y serán muy apoyadas. Yo no sé si el caso de Duralde este, quizá no, porque no me parece una persona competente ni capaz para ello. Pero cualquiera ahora que quiera prosperar en política tiene un buen momento, fundar un partido o hacer cualquier cosa. De hecho, es lo que está haciendo Democracia Real ya dentro del 15M, ¿no? Estoy seguro que mucha gente de Democracia Real ya llegará lejos. Llegará lejos en la política y dentro de unos años les veremos como los nuevos políticos profesionales que manipulan a la gente, ¿no? Porque... Claro. Sí. Precisamente buscando cosas de Democracia Real en la red, miré los partidos que se habían creado desde el 15 de mayo y hay en el registro del Ministerio del Interior más de 225 partidos que se han creado desde el 15 de mayo. Claro, lo que pasa es que la sociedad del Estado español es muy peculiar. Aquí, por ejemplo, ya un partido no vende. Políticamente tiene que ser algo, el 15M es inteligente en ese sentido porque tiene que ser algo distinto. En 35 años la acción de los partidos los ha desacreditado por completo. Y es muy interesante, eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí un partido verde no vendería. Ha habido muchos intentos de crear partido verde en la tira. Por lo menos 10 o 12 en los últimos 15 años, todos han fracasado. Y eso es curioso, ¿no? Es curioso. De nuevo nos encontramos ante una anomalía respecto a Europa, ¿no? Yo ahora hay aquí un partido verde con el 18% de los votos y me llevo un disgusto muy gordo, porque eso va a frenar mucho la maduración de las condiciones revolucionarias, ¿no? Es de sentido común, ¿no? Pero no, el caso es que no lo hay, ¿no? No lo hay. Y dentro del 15M las tendencias más reaccionarias están encontrando muchísima resistencia. A veces de formas que se pueden incluso ingenuas o bobas, pero no les está siendo fácil, ¿no? Hay una presión muy fuerte porque Democracia Real ya se esfume, desaparezca. Hay una presión muy fuerte en todas partes con eso, ¿eh? O sea, entonces es curioso y esto nos favorece, ¿no? Nos favorece. Tú antes has hablado de Gustavo, bueno, es también muy interesante. Las élites del poder se están quedando sin intelectuales. Esto es interesante porque, bueno, el Gustavo Bueno hacía más pupas yendo de marxista que yendo de señor que recibe regalos de un chalet del alcalde del PP. Eso le puede tener predicamento... Es una fundación, menos para uso privado. Vaya, ya, bueno. Claro, pero... Es decir, se ha creado una erosión de la intelectualidad, que es muy interesante eso, porque ahora mismo no hay una intelectualidad que pueda, digamos, argumentar a favor de las instituciones como la había hace 25 años. Entonces creo que se están creando vacíos, vacíos de las instituciones que se pueden utilizar en una estrategia revolucionaria. Yo eso lo sigo con mucho interés, por ejemplo, bueno, pues los pensadores del poder están bastante agotados. Hay un momento de debilidad, quizá haya habido un error de las élites, de la clase dominante, por llamarla así, que no ha generado una nueva intelectualidad. No la ha generado y eso es importantísimo, porque una intelectualidad siempre es necesaria al poder. Pensemos, por ejemplo, el caso de Sabater, la función que Sabater desempeña en la transición. Mucha gente bien intencionada, que quiere saber, quiere conocer el mundo, y es legítimo y bueno que así sea, se dejan llevar por esta gente a cosas horripilantes, ¿no? Y otros muchos, los intelectualillos de hace 25 años, eso ha desaparecido. Eso es muy importante, ¿no? Ahora hay un vacío político, un vacío de una intelectualidad. ¿Pueden creerlo? Sí, pero bueno, veremos si, cómo sale la operación, ¿no? Y cómo se culmina. Y esto... debería de considerarse dentro de una estrategia revolucionaria, dentro de una estrategia, ¿no? La debilidad de las fuerzas alternativas, por ejemplo, en Francia el trotskismo es muy fuerte, yo eso nunca lo entiendo, porque, bueno, a mí el trotskismo me parece una cosa absolutamente insensata, ¿no? Pero en Francia es muy fuerte el trotskismo, sin embargo aquí, la izquierda anticapitalista, donde está Jaime Pastor, el antiguo dirigente del LCR, hace una política que, bueno, peor no lo pueden hacer, la verdad, porque es que es una cosa absurda lo que hacen, ¿no? Intentan solo ir ahí a la sombra del PSOE y tal. Bueno, una cosa, claro, se hunden con el PSOE, ¿no? Sin embargo, en Francia no es así. Entonces, en Francia el Estado y el capitalismo tienen unos recursos políticos que aquí no tiene. Y esto quizá lo pueda pagar caro a 10 años vista, ¿eh? Depende de lo que nosotros hagamos, claro, eso es así. Pero estos vacíos son muy interesantes, ¿no? Porque daros cuenta que tanto los partidos como la intelectualidad lo que hacen es aportar argumentos, argumentos, argumentos que llegan a la gente se persuade o medio se persuade, se va desmovilizando, ¿no? Y va entrando por los caminos que el poder constituido quiere, ¿no? Y ahora mismo eso no hay. Entonces, bueno, la creación aquí, no de una intelectualidad, porque yo no estaría de acuerdo con crear una intelectualidad, ¿no? Es una casta, pero sí un esfuerzo de elaboración de ideas. Creo que eso sería importante, que debía ser colectivo. Yo eso le llamo autogestión del saber y el conocimiento. Es decir, si no hay aquí una casta intelectual, cosa que debemos felicitarnos, ese vacío deberíamos llenarlo con un esfuerzo de creación de ideas. O sea, poner en marcha algo así como una alternativa popular de creación de ideas, en la cual sean la propia base social la que vaya generando saberes, conocimientos, información. Esto es muy complicado, pero se puede hacer, se puede hacer. Esto sería, si esto se hiciera, habíamos ganado una batalla fundamental al capitalismo y al Estado. Casi casi no les quedaría más remedio que acudir a la violencia bruta, pura y dura, ¿no? Porque, claro, sería arrebatarle los recursos intelectuales que siempre han tenido, ideológicos y tal, ¿no? Entonces, ahora estas oportunidades las tenemos y deberíamos reflexionar más sobre ellas, ¿eh? Porque es verdad que todo el izquierdismo... Yo el otro día leía un libro del hombre este, del director del Le Monde, el hombre ese, que ha influido tanto, me asombró lo vacío que es. Sí, el Ramonet, Ignacio Ramonet, qué malo, qué malo. No, vamos, lo como yo digo, pero si es que eso no... Vamos, yo lo digo, ¿no? Yo a eso le llamo no libros, libros nada o libros basura, ¿no? Pero me alegro, ¿no? Porque este hombre es un ideólogo ciego del Estado, es un jacobino francés, aunque, bueno, sus padres eran republicanos, españoles, que emigraron, pero él... Entonces es el típico jacobino que todo se resuelve con más intervención estatal, todo. Y Le Monde es eso, ¿no? Le Monde está muy ligado además a la industria armamentística francesa, en realidad. Es una sociedad que es financiada por la industria armamentística, ¿no? Entonces, que el Ignacio Ramonet sea tan incompetente es un hecho muy importante, ¿no? Porque, bueno, es un hombre que ha tenido muchísima influencia, le ha leído muchísima gente sus libros, ¿no? Y ya no producen nada, son pura basura lo que dicen, ¿no? Entonces, eso es un momento histórico excepcional. Para mí es excepcional. Digo un momento de aquí a 5 años, a 10, ¿no? Bueno, la autogestión del saber y el conocimiento es la solución adecuada a la no existencia de una casta intelectual, ¿no? En una futura sociedad libre, la creación del saber tiene que ser tarea de la gente normal. No puede haber una casta que se encargue de eso, tiene que ser tarea de la gente. O sea, de la gente autoorganizada voluntariamente para esa función, ¿no? No puede haber un aparato universitario, ni un aparato académico, nada. No, tiene que haber la gente. No podemos vivir sin cultura y sin saber, ¿no? Tenemos que crear sistemas de saber mejores que los que ha creado las instituciones actuales. Miana. Bueno, como siempre, pues hay multitud de historias en las que se podría hablar, pero bueno, vamos a dejar algunas muy interesantes a un lado, algunos que a lo mejor serían más de carácter, y me refiero a la intervención de Quique, cuando puso en público de manifiesto la cuestión de los antiautoritarios y tal, que cosa que no comparto, alguna vez que lo comparto, pero bueno, se quedará para análisis más calmado y más calmado. Bien, respecto a la cuestión esta de la identidad de Estado y capital, sin pretender conocer, bueno, parece que históricamente el Estado es anterior al capitalismo como tal capitalismo, con respecto a los poderes económicos, bueno, sería un poco más, habría que afinar bastante más, pero bueno, nos referiremos al Estado que conocemos y al capitalismo que conocemos. Y respecto también a esta otra cuestión que hablabas de que lo que está haciendo Obama con los bancos, con algunos banqueros, perdón, no significa nada para el sistema bancario en sí. Hoy mismo el G20, que son representantes de los 20 estados más tal, pues ha declarado en la reunión que han tenido, haremos lo que sea, textual, como han transmitido las telediarias, para impedir el hundimiento del sistema bancario. Haremos lo que sea. Pues, sí. Respecto al maridaje aquí en España entre el capitalismo y Estado, y para entender sobre todo una cosa que ayer parecía que escandalizaba a mucha gente esta cosa, esta crítica de la izquierda como, como realmente sostenedora del, del, del capitalismo en España y sobre todo en los últimos 30 años, que había gente que no entendía ese discurso porque, bueno, pues algunos porque sinceramente no lo entienden y no están habituados a estar en esta dinámica de charles o así, y otros porque tienen un interés ideológico en seguir defendiendo una cuestión que, bueno, están vinculados a determinadas organizaciones y tienen que defender lo que tienen que defender. Yo pienso que también muchas veces, sin realmente creérselo, porque, porque en los partidos, como estructuras jerárquicas que son, pues ya sabemos cómo fluye la, los análisis y quién los hace y quién realmente reflexiona o deja de reflexionar y se dedica simplemente a transmitir sin entrar al fondo de las cuestiones y sin echarse las manos a la cabeza cuando alguien les hace una crítica y pretender y intentar al menos reflexionar acerca de eso y no seguir repitiendo las mismas cosas que se repiten normalmente. Quiero decir también que siendo como ya tan urgente el afrontar pues esto que tú pones delante, la, las nuevas perspectivas que se abren ante la gente que realmente quiere transformar el mundo, porque de eso se trata a última hora, seguimos con este mundo o lo queremos transformar, el perder determinados tiempos en estas cosas, pues bueno, viene un poco penoso, pero quizá hay que hacerlo también, ya que no lo ha quien lo tendría que hacer. Es que maridaje entre el capitalismo y Estado en España, y es curioso que hay maridaje real, ¿no? El marido de Isabel II era uno de los mayores capitostes de este Estado y creador de uno de los partidos del Partido Conservador, uno de los capitostes también, bueno, pero el capitoste del Partido Conservador a su vez, ¿no? En los primeros tiempos en que los partidos no se crean, pero bueno, se consolidan como tales, era los poderes económicos eran directamente los que estaban en los partidos. Luego, poco a poco, pues bueno, fueron delegando en gestores, digamos, que solución, que los que dejaban la, la cuestión política de la defensa de esos intereses, ¿no? Digamos que los partidos conservadores o tradicionales, los que se entiende como defensores del capitalismo, en el capitalismo existen también muchos sectores, los grandes capitalistas, los capitalistas más medianos, que el mundo del capitalismo y el mundo de tiburones se enfrentan unos con otros y que por tanto esos intereses también se concretan en partidos políticos, en expresiones políticas, que son los que tienen que intentar, pues, que a través de la legislación pues, le favorezcan a uno u otro sector. Esto es un análisis un poco clásico, pero eso ha evolucionado, sobre todo en los últimos años. Pero respecto a la cuestión de los partidos de la izquierda, hay gente que no entiende esto de que realmente son los creadores, los sostenedores y los principales sostenedores del, del capitalismo en este país. Y yo pienso que has hecho muy bien el análisis, has hecho muy bien el análisis de esta cuestión de cómo los partidos de izquierda se convierten en burguesía. Yo pienso que no oye tanto y no es tan moderno ni tan reciente, yo pienso que es bastante antiguo, ¿no? Digamos que en un primer tiempo los partidos obreros se crean porque, bueno, aquello que había cierta honestidad, decías antes también, en pensar de que a través de la vía estatal, pues ocupando los mecanismos del Estado, se van a conseguir cosas para pa los trabajadores de los cuales se deciden representantes, ¿no? Pero yo pienso que una vez que estás en el engranaje, no simplemente por ese, esa cosa que se puede ser un poco cliché de aquello de que el poder corrompe, sino de que estás manejando poder y a medida que más poder manejas, realmente estás controlando recursos económicos y también me has dejado claro cómo el Estado utiliza el capital para tener más fuente de recursos en sí, ¿no? Entonces están manejando una serie de recursos que yo pienso que la, el partido bolchevique vio claro en el momento que se hizo cargo del Estado y por tanto eso se difundió entre todos los partidos comunistas. Había que ir a un control del Estado porque así es el control de la riqueza, al menos de esa riqueza estatal, pero también de la otra que proporcionaba los tributos y toda esa serie de capital que se maneja, ¿no? La socialdemocracia, pues le pasó tres cuartos de lo mismo. A la medida que se fue haciendo con poder y gestionando poder, pues está viendo que está controlando una serie de recursos económicos que, sin ser entonces gente que parte de, como eran, digamos, los partidos capitalistas, de gente con posibles, la gente de los partidos capitalistas, estaría gente que proviene, pues, incluso de familias humildes y tal, pero que en un momento determinado se encuentran con que están controlando unos recursos económicos muy importantes. Y eso es, pues, bueno, una evolución que acaba en lo que bien dices, en la burguesía izquierdista, y que hoy día, también decías ayer, que son escasos la gente que queda ya en estos partidos que realmente tenga aquello que antes se llamaba, no sé, honestidad, en el sentido de que buenas intenciones, ¿no? De que estaban en ese tipo de partidos porque creían que a partir de ahí se iba a conseguir algo para el pueblo, pero hoy son simplemente tecnoburócratas que están instalados en los sitios que están instalados. Y yo no sé si la gente que está en este partido, la gente de base, por decirlo así, es consciente de esto o puede defender esto de alguna manera. Esto está además unido a la otra cuestión que planteaba un compañero al principio, que ya es ahí más larga ya de analizar a mi modo de ver, pero que sería interesante que el 15M aquí en Oviedo pudiera ser uno de esos debates libres que va haciendo, porque es una cosa que recurrentemente en las asambleas del 15M va saliendo, y es esta de la cuestión de qué ha pasado con el movimiento obrero para que esté en la situación en la que está y qué es lo que ha pasado. A mi manera de ver, yo tengo una manera de entender la cosa, y para mí que lleve un poco, sería un poco largo, habría que explicarlo con cierto tiempo, pero bueno, por decirlo así, muy resumido, la cuestión es que yo pienso que se ha instalado un sistema de relaciones laborales que ha propiciado el que ese entender de la política de los tecnoburócratas estén ahí, ellos hayan controlado los mecanismos de movilización del movimiento obrero, fundamentalmente un movimiento obrero autónomo muy potente en los primeros años ya, pero también en los primeros años tras la dictadura, y desaparecer lo que yo pienso que son no solamente organismos de organización como son las asambleas, sino organismos, yo insisto mucho en ello, de cultura obrera, de relación obrera, de donde se puede realmente crear pensamiento, crear ideas, crear modos de acción. Cuando eso se secuestra y esa posibilidad no la hay, pues es lógico que el movimiento obrero empiece a decaer. Pero claro, por otro lado, además, los trabajadores han visto traicionados, y esto así claro a las claras, y muchísimos de ellos lo han sufrido en sus propias carnes, que mientras estaban en una lucha, pues los comités o los sindicatos de este tipo, pues los traicionaban en la firma de no sé qué, y entonces se genera una desconfianza monumental dentro de los trabajadores, de modo tal que desertan no solo de las filas de estos sindicatos los que estuvieran allá, sino incluso de entender la lucha del movimiento obrero, porque ven que eso está manipulado por una serie de gente que va a utilizar eso para sus propios intereses, que no son los intereses de clase. En el momento que se llega a esa situación, para encima, resulta que quien se quiere por vía libre plantear y defender en las empresas ante los ataques y ante las injusticias que sufre, resulta que se ve con la puerta de la calle abierta y que se tiene que ir a la puta calle, claro, nadie arriesga. Vamos, pues a un sistema donde la gente se encuentra sola, aislada, generando desconfianza, generando insolidaridad, generando, si yo veo que estas organizaciones van a lo suyo, yo voy a lo mío, y una vez que estás en esa posición solitaria, en casa delante del curro a la tele y de la tele al curro, esos otros mecanismos a los que también hacía referencia, de meter a la gente en una dinámica consumista, son mucho más fáciles. Son mucho más fáciles porque no tienes elementos de relación cultural con tus propios compañeros, con tus semejantes, con tus iguales en este mundo, porque sufren igual que tú la explotación, pero no puedes compartir con ellos eso, y entonces lo que compartes es la ideología del enemigo sin darte cuenta y sin tener cuenta. Todo eso, por favor, conlleva lo que es la pérdida de la conciencia de clase y todo por ahí. O sea que no va la cosa tanto por el lado de que es que no sirvan los, no sé, como algunos expresan, los movimientos tradicionales, que eso ha pasado en la historia y tal, no, no. Yo no creo que vaya por ahí la cosa, sería más, habría que analizarlo más detalladamente, pero bueno, pues así, así perfecto. Bueno, sí, quería que nos matizaras un pequeño detalle. Cuando hablaste de lo que pasó en Londres, dentro de la clase marginal hay dos tipos de clase. Uno es el hombre proletariado, que como sabrás, manifestó bien Engels, que está formado por los sobrantes de las viejas oligarquías, y otra es la infraclase. O sea, los trabajadores desocupados. Los trabajadores desocupados se forman a base de cambios del sistema productivo y no porque ellos quieran. Con esto quiero decir que cada vez que hay un cambio de sistema productivo, determinados individuos se quedan fuera porque no son necesarios. Porque para alimentar el sistema productivo se necesitan tres factores: tierra, trabajo y capital. Y si un burgués necesita menos el factor trabajo, cada vez que vaya necesitando menos el factor trabajo, la población de marginales va creciendo. Por lo tanto, solo tienes dos salidas: o bien adaptas a esa población a los cambios del sistema productivo, o bien la extingues, o bien la tercera, la, digamos, la pagas una pensión no contributiva a cambio de que se esté quieta. Pero en realidad lo que está haciendo es esa clase no productiva no es, digamos, no es un parasitismo, sino una simbiosis con la burguesía, que es la que organiza el sistema productivo capitalista, ya que está metiendo miedo al proletariado a entrar en el engranaje de la marginalidad. Por eso creo que cuando se habla de clase marginal o clase no productiva, habría que señalar bien, o sea, habría que añadir que la clase no productiva no se produce a sí misma porque no quiera producir o no quiera participar en la sociedad, sino porque las circunstancias de la producción varían en cada crisis cíclica. Cada crisis cíclica produce que los capitalistas cambien de sistema de producción, mejorando las máquinas y haciendo que haga falta menos trabajo. Por eso quiero nada más que matices bien los sucesos que pasaron en Londres. Bueno, vamos a ver. Lo que pasó en Londres hay que analizarlo en concreto a partir de las circunstancias actuales. Yo no creo que sería adecuado citar a Engels tal de hace 150 años, ¿no? Creo que la gente de allí, quien se ha movilizado, son los que llevan mucho tiempo viviendo del sistema asistencial del Partido Laborista. O sea, el Partido Laborista ha creado un sistema asistencial que en algún caso ya es la tercera generación que lo usufructa. Es decir, son unas pensiones que se reproducen y se reproducen, viviendas, tal cual, y mucha de la gente que participó en aquello jamás ha participado en nada productivo. Es decir, no es proletariado parado, es simplemente gente que incluso sus madres y sus abuelas en algún caso llevan viviendo ahí. Es un fracaso del asistencialismo. Vamos, el asistencialismo del laborismo tiene una idea de los seres humanos como si fueran ganado, ¿no? cree que basta con darles un alimento y de tenerlos por allí, ¿no? Entonces, claro, en la medida que se van introduciendo recortes, porque la crisis no da de sí, porque los ayuntamientos no pueden mantener esa masa de gente, pues sucede que hay un conflicto, esta gente se subleva, ¿no? Se subleva, ¿y qué es lo que pretende? No pretende ningún cambio social, lo único que pretende es consumir más. Ellos quieren mantener el nivel de consumo de hace, por ejemplo, 5 años, ¿no? No es gente que esté ligada a la producción en general ni ligada a nada. Es un sector parasitario muy parecido al sector parasitario que se creó en Roma al final del mundo romano, ¿no? Que era gente que vivía de las dádivas estatales y que ni sabía, ni quería, ni podía trabajar, ¿no? Bueno, esa gente está ahí. Hay que tener en cuenta que el lumpen nunca ha tenido nada de revolucionario y que el movimiento obrero del pasado era muy estricto con esto. Creo que sabéis o recordaréis que aquí en la insurrección del 34 en Asturias se fusilaba a los saqueadores. O sea, se hizo un bando y se dijo que la gente que participara en saqueos y en robos se le fusilaba. Y bueno, pues era claro, entonces había una clase obrera que estaba satisfecha con su idea de que la gente tiene que vivir del propio trabajo, ¿no? Aquí hay un cuerpo especial que es el lumpen organizado militarmente, que es la legión, ¿no? O sea, y todos estos movimientos tienen un componente reaccionario muy profundo. Esa gente solo piensa en el dinero. En cualquier momento pueden ser ganados por el Estado, para grupos parapoliciales, para militares, y de eso sucede constantemente, ¿no? Entonces, en los años pasados se ha hecho una magnificación de la marginalidad que no es real. La marginalidad no tiene nada de revolucionario, nada de innovador. Es un sector parasitario que en los momentos críticos se pone del lado de las instituciones. Eso aquí la Falange se dijo, que la Falange era una combinación de señoritos y delincuentes. Y eso es así, los grupos de choque falangistas eran así, ¿no? Y los nazis más todavía. Entonces yo creo que hay que quitar esta aureola a la marginalidad de radicales. ¿Por qué son radicales? O sea, realmente porque se peguen con la policía. Bueno, también se pegan con la policía los grupos de extrema derecha, ¿no? Esa cuestión no afecta nada, ¿no? Que ellos quieren vivir de la asistencia social, no viven de la asistencia social, viven de otra gente que trabaja para ellos, ¿no? Y creo que esta gente, que yo sepa, la mayoría de ella no está desatendida, el Estado le sigue proporcionando pensiones, sistema sanitario y tal. Pero creo que no me entendiste bien. Inglaterra lleva más tiempo que nosotros, el sistema capitalista, la producción capitalista. Entonces tuvo en su periodo histórico más crisis capitalistas. Entonces fue transformando más grupos marginales. O sea, los grupos marginales no se fabricaron a sí mismos. No se levantó un chaval, hijo del proletariado, y dijo, yo no quiero trabajar. A ver si me entiendes. Eso se fue creando a base de amontonar mano de obra barata. Y esos fueron teniendo hijos y viviendo de subsidios, una cosa y otra. Y sobre el lumpenproletario lo que dije es que viene de la clase media y alta. El lumpenproletario para mí es la duquesa de Alba, y vive sin trabajar, todavía no se sabe qué, pero es grande de España. Toda la farándula de la prensa rusa, los narcotraficantes de la mafia rusa, que eran antiguos cargos del Partido Comunista, y de la KGB, eso es el lumpenproletariado. Algún niño pijo, que sí, la verdad es que había algún niño pijo, como el 70%, que quemó tiendas, que saqueó tiendas en Londres, pero esos son una parte ínfima. El negro que vive en el Bronx, o el turco que vive en Inglaterra o en Alemania, que vivió una transformación que en los años 60, como sabes, se necesitaba mano de obra barata, no cualificada, y a partir de determinada época, 80, 90, no te lo puedo decir, la mano de obra se fue pidiendo una mano de obra menos numerosa y más cualificada, se quedó sin trabajo. Pues obviamente lo que hizo fue producir grupos marginales. Pero eso no le puedes echar la culpa al grupo marginal, porque lo que le estás enfrentando es los grupos marginales con el proletariado. Lo que le tienes que echar la culpa es al sistema productivo, no a los grupos en sí. El sistema productivo capitalista produce grupos marginales. Yo antes he dicho una cosa que la mantengo. yo no voy a mantener ningún victimismo. Yo creo que esa gente es muy responsable de lo que ha hecho. No es fácil, no es fácil estar siempre echando la culpa a los demás. El hecho cierto es que el hecho, lo que yo sé sociológicamente, que la mayoría de la gente que participó ahí es gente que vive del sistema asistencial laborista desde hace 2 y 3 generaciones, que nunca han trabajado y que ellos no tienen ningún interés en trabajar. O sea, que esa gente no tiene derecho, por ejemplo, como hicieron, matar a un jubilado simplemente porque, ¿por qué? O sea, que ellos están aportando. Date cuenta que ese sector no tiene ningún proyecto de transformación social, lo único que tiene es la idea de seguir viviendo del estado asistencial como sigue viviendo desde generaciones. Lo que tú dices es otra gente que, bueno, hay un momento que sí, que el sistema capitalista cambia y una gente que trabajaba se queda sin trabajo y luego se ha absorbido en la siguiente crisis. Pero es que este no es el caso, no es el caso. Que ellos no tienen la culpa, bueno, hasta cierto punto, ellos son responsables de no tomar una vía revolucionaria. Esa gente, cuando hay acciones revolucionarias, nunca aparecen. Igual que los inmigrantes no aparecen en ninguna acción revolucionaria, por ejemplo, su presencia en el 15M ha sido mínima e insignificante. Entonces, ellos, claro que son responsables, todo el mundo es responsable, no somos niños. Ellos, si realmente están en contra del capitalismo, que lo manifiesten como adhesión a programas, partidos, movimientos, lo que sea, anticapitalistas. Ellos no son buenos porque sean marginales, tienen una responsabilidad en su marginalidad. Igual que los inmigrantes tienen una responsabilidad en lo que hacen. Si negamos a la gente que es responsable, la estamos tratando como niños. Estamos cayendo en un trato que yo calificaría de paternalista. Los turcos y tal, bueno, a lo mejor se tenían que haber quedado en Turquía para hacer la revolución. No entiendo yo realmente qué ventajas tiene la inmigración, ¿no? Más que válvula de escape, ¿no? Entonces, la gente tiene la obligación de luchar en su país y hacer revoluciones en su país y no buscar salidas fáciles, ¿no? Igual allí, en Inglaterra, que ellos creen que el capitalismo es muy malo. Yo vi muy claramente lo que allí pasaba, no vi ninguna consigna, ninguna bandera, no vi nada. No vi más que gente entrando en tiendas y quemándolas. Entonces, ¿qué tiene eso de revolucionario? Peor fue en Francia hace 6 años. Yo no veo qué tiene de revolucionario quemarle el coche al vecino. Que manifiestan protesta social, pero ¿qué es lo que quieren realmente? O sea, ¿qué quieren? ¿Vivir del trabajo de otros? La gente tiene que trabajar. La revolución la hacen los trabajadores. Y alguien, claro, ¿qué quieren? ¿Una sociedad futura en la que van a seguir sin trabajar? Yo quiero una sociedad futura donde todo el mundo trabaje. Que esa gente se les ha creado como personas sin hábitos de trabajo tal y cual. Bien, hay una responsabilidad del Estado y una responsabilidad suya. Ellos tienen que asumir las responsabilidades. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades en todo. No pueden decir, esos son los culpables. Nosotros somos culpables. Es verdad que esa gente se ha acostumbrado a comer la sopa boba, a cobrar pensiones del Estado. Pero esas pensiones, ¿de dónde salen? Salen del tercer mundo, básicamente. Esos marginales son explotadores del tercer mundo. Y no pueden seguir jugando al victimismo y al antirracismo de opereta. El antirracismo es un negocio. La gente, ah, no, es que yo estoy... Bueno, quizás sí, quizás no. Haz algo más que quejarte. No olvidemos que aquí el rollito antirracista lo crea un grupo rabiosamente racista que son los Panteras Negras. Los Panteras Negras es un grupo 100% racista. Y todos hemos tragado con esa historia, menos el Una Bomber. Una Bomber en su manifiesto lo dice. Dice, ¿qué pretenden los Panteras Negras? O sea, crear un Estado negro. Bueno, eso es una locura. O sea, ¿qué iban a hacer? ¿Una limpieza étnica echando a los blancos fuera? Ha habido un racismo obvio por parte de los negros y ya está. O sea, no creo que se pueda decir que solo los blancos son racistas. Aquí hay montones de gente que es racista de todas las razas. Entonces tenemos que oponernos a todas las formas de racismo. Allí se ha montado un rollo con el racismo. ¿Es que me marginan por la raza? Quizá no, o quizá tú has aprendido a usar el rollito del racismo para chantajear al Estado, a las instituciones y conseguir más y más dinero y beneficios. En cualquier caso, una sociedad futura que no trabaje, pues no puede existir, vamos, no debe comer, ¿no? O allá se busque la vida. Yo no quiero un sistema asistencial para nadie, porque entonces... Por un lado se explota la burguesía y por otro los marginales. Date cuenta que esa gente están explotando al tercer mundo y a los trabajadores que pagan impuestos. Y están viviendo de eso. Entonces, en esas condiciones, ellos que hagan algo. Aparte de entrar y probarse los pantalones y llevarse los televisores de marca, que digan qué queremos, cómo queremos vivir. Entonces, muy bien. O sea, pero no tiene sentido una alianza entre el proletariado y los marginales cuando los marginales quieren seguir siendo marginales. Tienen que decir, nosotros queremos dejar de ser marginales. Y se convierten entonces en aliados, pero mientras ellos lo quieran ser, aparte que históricamente, bueno, es terrible lo que hizo el nazismo con los marginales, ¿eh? Los marginales mataron a la gente en Alemania, entraban a los sindicatos y los quemaban, cuando eran de las SA, ¿eh? Y aquí la Legión, ¿qué es la Legión? La Legión es la organización del Lumpen y de los marginales de la sociedad para matar a la gente. La Legión la crea Franco y Millán Astray, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es como en Estados Unidos, por ejemplo. El ejército norteamericano actual es un ejército étnico, está a punto de serlo. Allí los negros tienen muchísimo poder. El rollo antirracista hay que reexaminarlo, hay que reexaminarlo. Colin Powell era negro o mulato, era igual, ¿no? Quiero decir, en el sentido vulgar de la palabra negro. Y ellos tienen un poder inmenso. O sea, se nos ha contado mentiras horribles. Yo un día me enfadé mucho cuando me enteré que el actual director de la NASA, que es un negro, era piloto de bombardeo en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y él, negro, se entretenía en bombardear a los vietnamitas día y noche, mientras los panteras negras jugaban el rollito de que ellos estaban oprimidos racialmente. Es verdad que lo estaban, pero el problema no era tan simple, porque otros negros eran cualificados oficiales del ejército norteamericano manejando aviones de combate y machacando a los vietnamitas. Entonces, toda esa parte de la realidad se nos ocultó para darnos una imagen, ¿no? Ahora, en realidad, bueno, se puede decir, los negros están oprimidos, en un sentido, en algún sitio quizás sí, pero también es verdad que tienen en sus manos el poder militar central, que es el poder del ejército. El ejército todavía no es un ejército étnico, pero puede serlo en 10 años. Eso no es la primera vez que pasa en la historia. El ejército romano acabó convirtiéndose en un ejército étnico, el ejército de los germanos. A partir del siglo II, el 80% de los mandos del ejército romano eran germanos. Por lo tanto, si alguien dijera, es que los germanos es un pueblo oprimido, son bárbaros y tal, dirían, ¿pero de qué hablas si todos los oficiales del ejército son germanos? Entonces, hay que tener en cuidado todas esas cosas, porque si no, se producen distorsiones, ¿no? El asunto del racismo ha sido muy baqueteado y tal, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, están entrando en masa mujeres negras en el ejército norteamericano, ¿no? En parte las medidas de Obama, de extender y tal, pues es eso, ¿no? Decirle, chicas, venid aquí porque nosotros os cuidamos estupendamente. Vais a tener unas pensiones 10 veces superiores a la gente que no entra en el ejército. Y la afluencia de mujeres negras es muy importante. Bueno, pues todas esas cuestiones. Una de las cuestiones que yo creo que debemos estudiar en los próximos 2-3 años es el problema del racismo y la cuestión de la marginalidad, juntos y separados. Porque se han creado cosas que no son aceptables, ¿no? Que ahora mismo abres relación, por ejemplo, de quién son los verdaderos multimillonarios en Estados Unidos y hay montones de personas negras. La persona que más gana en los medios de comunicación, la Big House, esa es una mujer negra. Y ella, bueno, cada vez que dice A, le caen un montón de miles de dólares. Solo con estar presente en un plato de televisión se forra. Entonces, todas estas cuestiones se deberían ajustar, ¿no? Porque si no, podemos dar una imagen. Ayer se dijeron unas cosas sobre los inmigrantes en el debate del 15M que son absurdas, porque es que llega un momento que los dogmatismos nos impiden ver la realidad. Lo cierto y verdadero es que en el 15M apenas ha habido inmigrantes. ¿Por qué? Y los que ha habido han creado un montón de problemas, ¿eh? En Madrid, no sé si sabéis, que bueno, se expulsó a un grupo de marroquíes que se dedicaban a robar a la gente por la fuerza, porque es que ya estaban desesperados. Yo no participé en el asunto, pero lo seguí de cerca. Porque es que ya no se podía más con ellos, estaban destrozando. Y a mí me han contado cosas de Barcelona horripilantes. Me han contado gente que vivió el 15M y la acampada del primer día al último. Entonces, yo lo que propongo es que veamos las cosas con objetividad, con realismo. Y no desde un punto de vista distorsionado. Igual, yo estaba muy enfadado cuando en Francia se decía, es que esta gente está haciendo protesta social, joder, cremándole el coche al vecino. O sea, ¿y qué proyecto de sociedad tiene? O sea, ¿esa protesta social qué es? No, igual ahora, ¿no? O sea, ¿quién hizo protesta social? Fue los trabajadores asturianos en 1934. Y todo lo demás es tontería, ¿no? Y todo lo demás es, bueno, pues no. O por lo menos a mí eso no me convence. Mira, Félix, queda 6 personas y hay una que nunca ha hablado. Muy bien, pues hacemos una cosa, que hablen todos seguidos y ya finalizamos el acto, ¿sí os parece? Vale. Bueno, entonces, Sumi. Sí, yo dos cosas. Primero, la terminología. Durante toda la charla, hasta última hora, hablaste de asalariados. se habló de proletario. Yo, bueno, asalariado ya es un término que queda caduco y yo lo veo muy peyorativo. Porque, por ejemplo, los jefes o los jefecillos o los encargados tienen nóminas. Los que cobran menos de 500 euros, eso sería el salario, próximo al esclavismo. Y lo de proletario, ¿dónde está la prole? Yo creo que nos ganó por goleada el Opus Dei, porque hoy el trabajador solo puede permitirse a lo mejor un hijo o dos. Y el del Opus Dei tiene 6 o 7, de familia numerosa. Son términos que ya están caducos. Hay otros términos ofensivos, como operario, que son muy eso, el Estado, los operarios. Teniendo dos términos tan guapos, que empleasteis al último Félix, como a trabajador, que tiene una dignidad y una historia. Y obrero, movimiento obrero. Y la segunda, pues, los emigrantes no se puede juzgar porque cada raza es distinta, cada pueblo, cada etnia tiene sus costumbres y es distinta. Sí, es de reconocer, y yo reconozco, estoy en una asociación de inmigrantes, y reconozco que, por ejemplo, marroquíes tienen una forma, un machismo, tienen una forma muy peculiar de socializar con la gente, ¿de acuerdo? Pero no caigamos en lo que nos quiere meter el Estado. Son compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadores que vienen, no vienen de vacaciones, huyen de guerras, huyen del capitalismo, de la muerte que produjo el capitalismo. Nadie tiene derecho a huir de nada, hay que dar la cara. O sea, que nadie tiene derecho a huir de nada, hay que dar la cara. Huir es de cobardes, hay que dar la cara. Cada cual tiene que hacer la revolución en su país. Las huidas es muy cómodo, emigrar es muy cómodo. Eso es una válvula de escape. Es muy cómodo decir esto con la barriga llena. No, es cierto. Cada cual tiene que asumir sus responsabilidades y tenemos que dejar las posiciones paternalistas, porque esas posiciones paternalistas están permitiendo que el tercer mundo no tenga revoluciones. O sea, hubiera sido muy fácil la gente que aquí luchamos contra el franquismo haber emigrado. Y no quisimos emigrar porque quisimos dar la cara. Y nos mantuvimos aquí. Y no teníamos la barriga llena. Si todos nos hubiéramos ido a Francia, ¿qué había pasado? Viviríamos todavía bajo el franquismo. Pero cuando terminó la guerra se fue a Francia. Es decir, yo estoy con la gente que no se fue, porque la gente que no se fue luchó. Bueno, pero la gente que no se fue luchó. No se fue todo el mundo, ¿eh? Y aquí en el franquismo se fue una minoría de cobardes. Los que no lo éramos nos quedamos. O sea, y yo creo que cada cual tiene que aguantar lo que le ha tocado en el sitio que ha nacido. Y no hay derecho a tener posiciones paternalistas tan exageradas. ¿Pero por qué es paternalismo? Me cago de mato. Claro. Es que si te van a pegar un tiro, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí? No, pues luchar. Es que eso es una cobardía. O sea, aquí la gente entonces, cuando... Pero date cuenta, entonces, cuando Franco se subleva, como te van a matar, emigras. O sea, te vas, no haces frente a la situación. Eso puede ser estratégico. Claro, no es estratégico, es un problema de dignidad personal. No, pero o sea, puede ser estupidez lo que tú planteas. No. Dejarse matar, a mí me parece una estupidez. Pero nadie está diciendo dejarse matar, sino luchar. Todo el asunto de la inmigración ha creado las condiciones óptimas para el desarrollo del capitalismo en el tercer mundo. Yo no estoy diciendo dejarse matar, estoy diciendo luchar. Por ejemplo, Marruecos, por la inmigración, se ha convertido en casi un paraíso para el reyezuelo ese, cuando realmente, si la gente que se viene para acá se hubiera quedado allí, el país habría entrado en una situación revolucionaria. Entonces, todas estas cuestiones, se ha creado un asunto que es que se les trata como a niños, pobrecitos. No, pobrecitos no. Pues entonces, fuimos unos imbéciles los que nos quedamos aquí a aguantar a Franco y no nos fuimos fuera. Cuando era facilísimo ir a la embajada francesa y decir, por favor, aporto esto que me voy, venga, pásenme. Muchos no lo quisimos hacer conscientemente, porque si nos vamos todos, ¿qué sucede? Hombre, es que yo pienso que ciertos sectores han perdido la cabeza con la cuestión de la emigración. La gente no tiene derecho moral a buscar su beneficio particular. Tiene que dar la cara allí donde esté. Y eso tenemos que tenerlo todos claros. O sea, ahora el país viene en crisis, entonces nos vamos, ¿no? Como el país entra en crisis, emigramos. Emigramos a Alemania porque allí los salarios son más altos. Entonces, ¿quién se queda aquí a resolver los problemas del país y a intentar aquí hacer la revolución? No sé, me parece una cuestión de sentido común, ¿no? Si podemos hacer las intervenciones más dinámicas, podremos hablar más nosotros, porque llevamos mucho rato y creo que este tema está generando polémica y se está quizá monopolizando un poco la charla desde el punto de vista del ponente, que pues está bien. Está bien, pero en el momento en que hay un punto de discusión y de polémica, está bien que nos escuchemos todos. Quizá hay 6 turnos de palabra y si podemos empezar con los turnos de palabra y podemos hablar todos, yo es que tengo muchas ganas de decir cosas y... Pues habla. No, pero hay turnos antes de mí, pero, entonces... No, yo... Sí, puedes pasar. ¿A quién le toca? Sí, seguimos el orden. ¿A quién le toca? Y... Que no hablo antes. A esta chica. ¿A quién toca ella? Claro. Una chica con gafas. Es que no me ha dicho o era otra. No sé. Sí. ¿Te toca a ti? Bueno, pues en un primer momento querer decir que aquí se está hablando de trabajo de una forma muy moralista, en mi opinión, y no se está desglosando el concepto de trabajo, como vendría a ser la división del trabajo, la función del trabajo en esta sociedad de la manera asalariada. Entonces, hacer una apología al trabajo así sin más me parece un error muy grande y me parece que es moralista, como ya he dicho, y además... utiliza el concepto del vocabulario que va en nuestra contra y no en nuestro favor a la hora de hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Si hablamos de trabajo como algo que dignifica, hablamos de la división del trabajo, hablamos del trabajo en la totalidad de la vida, de la gestión de todas las áreas de nuestra vida, ya sea construcción, sanidad, alimentación, apoyo mutuo y todas las áreas del trabajo, de lo que significa una vida autogestionada. Y no hablemos de un trabajo, de división del trabajo, que entonces no me parece para nada más digno ganarse la vida de una forma asalariada o vendiendo cosas o haciendo un uso cultural o una venta de un capital cultural y ganarse la vida de esta forma, no me parece para nada más legítimo que otras muchas formas de ganarse la vida, aunque sea con un trabajo no asalariado o desglosado en las múltiples facetas que tiene el trabajo de una vida autorrealizada. Eso por un punto. Luego, por otra parte, también hablando, como estábamos hablando, de aspectos o sectores sociales, utilizar la etiqueta de marginal para designar todo un cajón desastre donde podría entrar infinidades de personas con situaciones y condiciones súper diferentes, me parece una forma de simplificar la realidad muy bruta y también una forma poco inteligente de tratar el tema, porque estamos haciendo precisamente las divisiones de las cuales nos quejamos y reproduciendo los mismos modelos de los cuales yo al menos intento combatir. Entonces no me valen este tipo de esquemas mentales para discutir áreas áreas de combate o de lucha, como vienen a ser el trabajo y las diferencias sociales. Entonces, hablamos de ir con cuidado con las cosas y creo que se están yendo con muy poco cuidado. Y básicamente es eso. Bueno, yo lo que quiero decir es que la cuestión está clara, ¿no? Quien no vive de su trabajo vive de la explotación del trabajo ajeno, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras. No veo que haya ahí de moralista, ¿no? A mí lo que sí me parece moralista es entender que la intervención del Estado a favor de la marginalidad es una solución, ¿no? Porque es lo que constantemente se vende desde las instituciones, el Estado salva a los marginales, ¿no? Creo que una sociedad libre tiene que ser una sociedad de la cual la gente viva de su trabajo, cada cual del que le guste, ¿no? Del que quiera. Yo no he dicho que el trabajo dignifique, sería una locura decir que el trabajo asalariado dignifica, pero el que no dignifique no significa que uno tenga que vivir del trabajo ajeno, ¿no? Que no vive de su propio trabajo es un explotador. Desgraciadamente, en nuestra sociedad hay muchísimos explotadores. Pretender que la burguesía es la única clase explotadora no es cierto. Hay mucha gente que vive de lo que no hace. Entonces, si eso está bien, pues ¿por qué la burguesía es mala, no? ¿De qué comemos? ¿Comemos de lo que plantamos aquí la gente que estamos? A lo mejor alguien sí, pero en la gran mayoría yo creo que no. ¿Qué no comemos de lo que plantamos? Es que yo no he dicho eso. Pues yo he dicho que uno tiene que tener un trabajo. Lo que no tiene sentido es pretender, como se ha hecho con la renta básica, que sería legítimo que todo un sector social viva del Estado, ¿no? Porque si es un sector social vive del Estado, ¿vive del Estado realmente? No, no vive del Estado. Es la misma discusión que antes lo de Islandia. Nosotros, en realidad, nos hemos convertido en una sociedad de parásitos, casi todos, desgraciadamente, porque no producimos casi nada. No son los mercados los que nos dan el dinero en el sentido físico, material del dinero, pero vivimos del tercer mundo. Entonces, bueno, pues si eso está bien, pues está bien. Yo creo que está mal, porque eso es moralista, ¿no? Pero vivimos del tercer mundo trabajando. Bueno, ¿qué? ¿Hay palabras o no hay palabras? Bueno, en un sentido sí, pero la gente que trabaja al menos hace algo productivo, ¿no? Claro, es que aquí hay que hablar del tema de qué entendemos por trabajo. Bueno, pues yo entiendo por trabajo. ¿Trabajo no trabajas? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué modera? Le toca a Alberto. Bueno, vamos a acabar todos los turnos de palabra. Yo ya no intervengo más y acabamos. Porque... Vale, yo solo quería hablar de eso porque tengo las dos experiencias, ¿no? Viví en el Reino Unido y viví en el trabajo marginal, o sea, de las ayudas sociales. Yo soy agricultor y vivo en mi trabajo, ¿no? Entonces tengo las dos experiencias. Yo creo que os he hablado de un caso particular. Estabais hablando de la marginalidad en Inglaterra, no de la marginalidad global, ¿no? Y si es verdad, no, allí era súper fácil. Allí llegabas, trabajabas un día y tenías derecho automáticamente al paro. Paro pequeño, eran 40 pounds a la semana, pero ¿qué pasa? Con ese derecho, tenías derecho automáticamente al housing benefit, es decir, a que el Estado te pagaba una casa. Que hacía muchísimos españoles como, bueno, yo no lo hice, eso lo estoy viendo muy poco tiempo, lo estoy viendo en mi trabajo, ¿no? Trabajaba en hoteles y así. Pero que hacía muchos españoles, por ejemplo, que es atraer marginalidad extranjera también, en cierta forma, no solo la marginalidad de ahí, sino extranjera. ¿Qué hacían? Llegaban, pedían el paro, trabajaban un día, solicitaban el paro, pedían el housing benefit, daban la casa, realquilaban las habitaciones a otros inmigrantes, con lo cual, si sacabas una pasta, vivías de puta madre y a la bartola. Y luego podías trabajar en negro, tengo lo que siempre había ocurrido en negro, entonces, claro, era perfecto, ¿no? Pero eso, evidentemente, es impensable, ¿no? No puede existir eso, porque si existe eso, es que claro que alguien está pagando el pato, ¿no? Y otra cosa que, bueno, está claro que todos explotamos en el primer mundo, bueno, todos no, pero con nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, es algo que tienes que vivir y una cosa es que trabajo cuando tú te esfuerzas. Da igual el trabajo cual sea, si tú te esfuerzas, es un esfuerzo para ti, ¿no? Bueno, eso no es un esfuerzo, ¿no? Vivir así de una ayuda así, no te tienes que esforzar nada, solo tienes que trabajar un día y podías vivir el resto de tu vida. Y de hecho, tenía un problema cultural muy grave debido a eso, ¿no? De educación, porque la gente no quería estudiar. ¿Para qué? Si tengo dos hijos, me pagan la casa, me dan no sé qué, ¿para qué? Y entonces, era un problema social muy grave, ¿no? De incultura, de... Bueno, no sé, era así, solo lo que quería decir, ¿no? Y que yo, vamos, si opino lo mismo que tú en el aspecto de Inglaterra, no sé, otros países ni otros sitios donde la marginalidad puede ser un problema de otros, derivado de otras cosas, ¿no? Pero en el caso de Inglaterra era así. Aquí... Era un estado paternalista que te lo paga todo y tú, bueno, es que la madre, ¿sabes? Y luego lo que dices tú, esa gente jamás estaba en una manifestación, guerra de Irak, no había ninguno de ellos allí, guerra de no sé qué, nadie se pasa por allí, ¿sabes? Al contrario, ¿no? Era como un efecto de... es parasitismo, sí, realmente es parasitismo, ¿no? Pero bueno. Aquí el País Vasco... Es particular, ¿no? No creo que todos los casos se puedan medir igual, ni todo se puede llevar a un extremo o al otro, ¿no? Yo creo que hay términos medios, ¿no? Está claro, ¿no? Aquí en el País Vasco existe el sistema este de, bueno, la gente le paga una cantidad que me parece son 625 euros, el gobierno vasco, y hay una polémica muy fuerte, ¿no? Dentro de los sectores así concienciados, ¿no? Hay una minoría que cree que es legítimo coger ese dinero y una mayoría que cree que no, ¿no? Y yo he asistido a polémicas privadas, entre amigos, entre los que creen que está bien tomar ese dinero y los que creen que no, ¿no? Yo no tengo una posición rígida, creo que en algunos casos, gente que está haciendo cosas útiles, política, culturalmente, yo he animado a gente a coger ese dinero, decir, bueno, sí, si tú fueras un bandarra, un lumpen, no, pero en tu caso estás haciendo cosas útiles, por lo tanto, me parece bien que cobres ese dinero, pero en general no me parece bien la medida, ¿no? Por lo tanto, es difícil hacer una definición así, ¿no? Y con el tema de migración quiero decir lo mismo, que pasa que también no se puede extremizar, ¿no? O sea, no, evidentemente no es lo mismo que los somalíes ahora mismo estén emigrando porque aquí no tienen comida y si sus hijos están muriendo bajo el sol, evidentemente es una migración. Ahí no hay lucha, no hay cabida para la lucha, ¿no? A una emigración, cuando las cosas se ponen un poco difíciles, aspiramos para Alemania, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Son dos formas diferentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Etiopía ha sufrido un gran desgaste debido al exceso de adopciones. ¿Por qué? Porque los europeos adoptamos a los niños que están bien, adoptamos a los niños sanos y los niños chungos se quedan allí, con lo cual estamos jodiendo al país a la larga, ¿no? Luego, los funcionarios más cualificados trabajan para ONG porque les pagan el doble, con lo cual está perdiendo su propio funcionario de su propio país, con lo cual las bandejas a veces desestabilizan más el rollo, ¿no? Por ese rollo paternalista que dejar de desarrollarse localmente ese pueblo, ¿no? Dejándolo a su gente allí, porque todos los pueblos se pueden desarrollar en su sitio, ¿no? Si se dan las condiciones. Si no se dan y tienes que ir, pues tienes que ir, ¿no? Evidentemente, pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Que... Pero el paternalismo europeo ha creado una monstruosidad, ¿no? Que ha sido el comercio de niños esclavos, en realidad. La compra de niños que se había desaparecido la ha creado el paternalismo antirracista occidental. Y ahora hay un mercado mundial de niños. Eso es lo que llevan las buenas intenciones, el antirracismo y tal. Ahora se puede comprar un niño como se puede comprar un gato. Eso no pasaba hace 50 años, es una monstruosidad. Y todo siempre en nombre de un antirracismo, que es que ya es un abuso brutal, ¿no? Pero incluso los niños sanos, es que un ser humano no puede ser comprado y vendido. Claro, en China se puede comprar una niña por 1 millón de euros, más o menos, no, por 100.000 euros, me parece, o no sé cuánto. Bueno, hay un baremo, ¿no? Es monstruoso. Y encima, que eso se justifique, es que te quedas que no sabes qué decir, ¿no? Claro. Es aquello de hazte malo, por favor, te lo pido por Dios vivo, ¿no? Porque es que, vamos, en nombre de la bondad y tal, se están construyendo verdaderas aberraciones, ¿no? O sociedades colapsadas completamente, como es Marruecos, por la emigración, ¿no? Marruecos es una sociedad destruida por la emigración, en todos los sentidos, ¿no? Eso, bueno, aquí también hemos tenido casos, ¿no? De sociedades, por ejemplo, Extremadura con la emigración pierde su mejor gente, sus mejores, en fin, ¿no? Se convierte en una sociedad muy degradada. Incluso en el aspecto cultural y todo, porque la mejor gente emigra. Entonces, bueno, defender eso a mí es que se me abren las carnes, ¿no? Porque, bueno, si es estupendo, pues entonces, si es estupendo, pues, no sé. Yo ya no sé qué es el mal entonces, ¿no? O sea, porque si la mejor gente de cada país emigra, ¿cómo ese país va a salir adelante? Mandando ONGs quizá, que es una cosa horrible. O sea, vamos a ver si hacemos una campaña contra las ONGs y la mentalidad de ONG, ¿no? Porque es que ya está bien, ¿no? La caridad no es remedio, el paternalismo no es remedio. O sea, tenemos que tratar a todo el mundo en pie de igualdad. Quien quiera ayudar a los inmigrantes es un paternalista y un racista. Un racista, porque a las personas no se las mide por el color de su piel, se las mide exclusivamente por lo que son como personas. O sea, fue el caso de Obama. Que se apoyara a Obama porque era negro, es que ya... ¿Qué más? ¿Qué adyección mayor se puede esperar? O sea, el racismo es tan racismo cuando se rechaza a alguien por el color de su piel, cuando se le apoya por el color de su piel. Si el color de su piel no tiene importancia, ¿por qué aquí hay una oleada de entusiasmo cuando Obama gana las elecciones? O sea, yo todavía estoy sobrecogido, ¿no? Eso significa que hay un racismo de fondo, horripilante, ¿no? Ahora se ha distinguido entre el buen racismo y el mal racismo, ¿no? Y hay un racismo institucionalmente bien visto y un racismo mal visto. Entonces, claro, o sea... Bueno, son cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, Serge Latouche, lo voy a decir ya, tiene un libro de un racismo delirante, sobre pretexto de ayudar a África. Yo, naturalmente, aunque el tema del racismo no es el que forma la polémica con él, en una nota a pie de página diré, no, señor Latouche, racismo, no. Porque tan racismo es despreciar a África como ponerles como modelo de la futura humanidad. Eso es una tontería que no tiene nombre. No sé, yo es que son cosas que digo... Aquí estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Yo creo que también, por último, ya que la raíz del problema es eso, que se ha denostado mucho el medio rural y la vida de la ruralidad, del abrego, y se ha puesto muy en alza la vida urbana, ¿no? Entonces, una de las importantes fuentes de la inmigración es debido a eso, a abandonar el medio rural o que te pueda dar una subsistencia, pero que no es tan bonito como el medio urbano de las zapatillas o de buscar otra forma de vida. Eso ha ocurrido también aquí en España, ¿no? Y yo creo que una de las estrategias a seguir va a ser esa, ¿no? Volver a dignificar el medio rural, ¿no? Volver a dignificar las cosas, los trabajos de la tierra, ¿no? Y solamente como ejemplo eso, ¿no? En la Comunidad de Madrid, pues, en un pueblo del norte, demandas de empleo en INEM de servicios, 700 personas. Agricultura, solo 10 personas apuntadas, ¿no? Eso indica que la gente prefiere trabajar de camarero con tal de llevar un look y una uniformidad antes de trabajar, pues eso, ¿no? En el medio rural otra vez, ¿no? Y yo creo que es la base de todo. Y que si no volvemos al medio rural, que el medio rural sigue abandonado, no va a haber posibilidad de ningún tipo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, he intervenido sin... Bueno, que siga... Me he pasado, lo siento. No, me ganas. Bueno, yo era... Pedía la palabra a propósito de lo de los CIES, porque yo comparto el análisis que haces, naturalmente, pero pienso que el estallido es la forma del estallido. La cosa esta de entrar a robar por la cara un síntoma, es un síntoma, en realidad es un síntoma de la sociedad en la que se vive. El propio Cameron decía que la sociedad, que había un sector de la sociedad inglesa que estaba enfermo. Y ciertamente es así, pero claro, había que ver qué sector de la sociedad está enfermo. Entonces, en una sociedad en la que el robo lleva la práctica cotidiana, y lo que la gente ve, y lo que la gente, sobre todo en los últimos años, desde los años 90, tiene la cultura del pelotazo, el que cualquiera que tenga 4 euros se monta una empresa y te roba la vida por la cara, y os roban de los presupuestos del Estado para montar empresitas con no sé qué descuentos por este lado y no sé qué más financiaciones, y la madre que lo parió, la gente ve y siente, aunque no lo racionalice, que el robo es una cuestión que está instalada en el medio social. Y entonces, en el momento en que, por lo que sea, hay un estallido de este tipo, pues entra a robar a nadie. Parece que no les plantea cuestiones de moralidad. Y realmente, si siguen los parámetros morales de esa sociedad, no tenía por qué plantearlo, porque todo ellos roban descaradamente. Entonces, no es extraño que la gente entre allí a robar, se marche con lo primero que tenga. Hay que también tener en cuenta el asunto, que yo creo que es de menor importancia, que provoca el estallido, ¿no? ¿Por qué se provoca ese día y no se provoca? Pues bueno, por lo que sea, yo pienso que en realidad sí, es que en torno al hecho concreto que se dio, pues aquel hombre tendría unos amigos, viviría en un barrio, tal, y ante una injusticia tan descarada, pues una gente estalla y se lanza a la calle, y bueno, se provoca lo que provoca, pero claro, evidentemente eso no tiene ningún contenido de tipo revolucionario, ni lejanamente, porque el hecho de que a los 2 días la gente se pliegue a casa y la policía entre casa por casa a detener, con las fotos de las cámaras y tal, y a nadie de los que ha participado en la algarada le importe absolutamente si se llevan detenido a este o al otro, pues vamos, ya da cuenta de lo que hay ahí. Y la otra cuestión es la del trabajo, que a mí me parece un poco, no sé, me parece tan de cajón, que la gente para vivir tiene que trabajar hoy por hoy, no hay más que hay que buscarse la vida. Y claro, yo no lo ponía en cuestión porque ayer ya hiciste una, como mínimo, alusión, una crítica, yo pienso, al trabajo asalariado. Entonces, bueno, para mí estaba claro lo que estabas diciendo. Ahora, claro, yo no comparto que un político trabaje. Si un político viva su trabajo, hombre, eso no lo comparto ni por lo más lejano. ¿De robos? ¿De robos? ¿De carajo? ¿Un futbolista o...? Pregunto, o un escritor. Entonces, ¿en qué punto un escritor puede estar juzgando a alguien que...? Podríamos hablarlo más ampliamente. Yo pienso que todos los estetas, estos a los que te referías, vienen otro día, musiqueros, cineostias, que yo les llamo, teatreros, y los demás allá no son más que vividores. ¿Y un escritor? Sí, los escritores, los escribidores, son escribidores, no son escritores, la mayoría, son gente perseverera, muchos de ellos subvencionados, que nada más que viven, y los que no son, viven son pagados de sí mismos, la fama, no sé qué, el caché de artista, y tonterías por el estilo que venimos soportando desde mucho tiempo. Yo tengo un enfado muy gordo contra toda la artistería. Pues entonces, al juzgar que no sea tan gratuito, en mi opinión. Bien, quizá haya que matizarlo más bien. Estaba chico... Me habrá pedido la palabra. Bueno, yo comparto tu opinión de que la labor creativa es deseable y necesaria, y el autoabastecimiento de todo lo que uno necesita. Es obvio, ¿no? Lo que pasa es que esta sociedad no funciona así. Y la verdad es que algunas cosas puedes conseguirlas por tus medios, para otras necesitas dinero. Y para conseguir este dinero, o estas cosas que no puedes conseguir a partir de unos medios propios, Entonces tienes que hacer incursiones en ese otro mundo en el cual el trabajo no es creativo, sino denigrante. Entonces ahí puedes elegir, o entras trabajando y al tiempo que trabajas das soporte a esa estructura, o bien entras expropiando y puteando a la clase propietaria. Entonces ahí yo pienso que hacer una crítica al robo, que está bien, porque en verdad algunos lo criminalizan y otros lo vilifican, entonces está bien hacer una crítica, yo no digo que no, pero bueno, entre un trabajo denigrante y totalmente amputante y el robo, yo sé lo que prefiero egoístamente y lo que, según mi análisis, es más coherente. Y entonces también otra cosa es cuando algunos intentamos estafar al Estado o sacar dinero del Estado. Para mí, yo creo que esta concepción que tú defiendes es como esa vieja concepción de que el Estado somos todos. Y para mí yo no lo percibo así. Para mí el Estado es un agente exterior al cual si le puedo sacar algo, se lo saco. ¿Entiendes? Entonces, yo aún así tengo mi grupo de referencia, que no es el Estado, son mis compañeros, los que comparto lo mío. Entonces, en relación a esta gente, el trabajo que yo haga es para mí y para ellos. Pero en relación al resto, a ese otro mundo que funciona de esa otra manera, no es así. Entonces yo creo que, bueno, que tiene algún tinte así, el planteamiento del explotador es el que vive de un trabajo ajeno, que es algo como demasiado general así, no era muy, muy fino. Entonces, no sé qué quería decir más, porque estoy acostumbrado a hablar en público, pero ya está. Solo anotar que aquí se ha hablado de, bueno, el que no trabaja que no coma, que es el lema de la Unión Soviética, por cierto, o lo era, y se da por hecho de que si todo el mundo que quiere trabajar puede trabajar. El capitalismo tiene gente a paladas que no necesita para nada, cada vez tendrá más y más, porque no lo que genera el dinero del beneficio son sectores que no necesitan mano de obra apenas. Entonces esa gente que porque no puede trabajar es una basura ya, no sé. La cultura de la subvención, etcétera. Habrá gente que viva del chollo, pero habrá gente que no le queda más remedio. Yo, por ejemplo, vivo de mi trabajo, pero si mañana están saqueando supermercado, yo me apunto el primero, vamos. No me parece nada despreciable, y, no sé. La gente tiene que buscarse la vida. Está claro que hay un sector de la marginalidad y eso, que es una forma de capitalismo, mismamente, se comporta con su misma gente de manera despreciable, etcétera. Hay otra gente que no le queda más remedio. O sea, mi madre, por ejemplo, estuvo mucho tiempo subvencionada, no encuentra trabajo. Creo que jamás lo va a encontrar, porque, vuelvo a repetir, no es necesario para el capitalismo, ni yo lo puedo ser mañana, porque no nos necesita para nada. ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Rechazar la subvención? ¿Rechazar el paro? ¿Rechazar todo? No sé. Se está banalizando mucho esta cuestión. Bueno, no era el tema, ¿no?, de hoy. Sí, eso sería cuestión otro día. Los problemas que habéis planteado son muy complejos. Yo he asistido a debates así, prácticos, en el País Vasco con gente que se planteaba si coger o no los 620 euros, ¿no?, que el gobierno vasco da a la gente cuando cumples unas condiciones mínimas, ¿no? He asistido como observador, es decir, gente que decía que sí, gente que decía que no. En cenas, recuerdo una cena en Bilbao que estuvieron varios grupos de personas debatiendo horas y horas el asunto, ¿no? Pero creo que no es el tema de hoy, en todo caso podría ser otro tema de otro día. La cuestión del trabajo hoy es hipercompleja, antes era más fácil. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros, que hoy la situación se ha hecho muy compleja, ¿no? Hace 50 años estaba claro, había trabajadores, como ha dicho este amigo, obreros, y luego, bueno, había un pequeño sector marginal y explotadores. Hoy eso se ha hecho mucho, hay mucha gente, muchos grupos sociales, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué posición adoptamos? Pues, no sé, yo tendría también que pensarlo más, ¿no? Mi idea de crítica al trabajo asalariado no es tanto esa como la crítica clásica de qué es el trabajo asalariado, como embrutecimiento, tal, ¿no? Esa parte, pues, bueno, tenéis razón en algunas cosas y es complicada. Y en cualquier caso no era el tema de hoy. Por lo tanto, si no hay más cuestiones sobre el tema de hoy, pues lo podíamos dejar. El último. clarísimo. Precisamente porque quería retomar el tema, nada más que hacer una reflexión. El régimen se está hundiendo. No sabemos cuánto tardará. A lo mejor igual no hay ni los 5 ni los 10 años ni esto de tope. Vaya usted a saber. Recordad que cuando cayó el este, aunque no tenga que ver, no es una revolución, pero fue de un día para otro. Las cosas pasan y el 14 de mayo no pensábamos que iba a haber un 15. Y por lo tanto creo que la reflexión más importante es que nos preparemos. Igual que se prepararon los abuelos y que lo que hicieron no salió de la nada. Y no fue de repente que se les ocurrió cómo hacerse cargo de los campos, de las empresas o de las cosas. Y vivimos en una sociedad mucho más compleja, con muchos más asuntos que tocar. Y esa me parece que es la tarea que cualquiera que quiera trabajar, tanto en el 15M como en otros movimientos o en otras áreas, debe plantearse inexcusablemente para no caer en el puro activismo ciego y saber qué es lo que estamos haciendo y qué respuesta podemos dar a un conjunto social que probablemente no le quedan muchas más alternativas una vez que precisamente la alternativa autoritaria de los partidos comunistas se ha ido al carajo. Nada más. Bueno, pues si no hay más, levantamos la sesión. ¿No? Quería simplemente dar las gracias a Félix Rodrigo Mora, y lo he dicho bien, por venir a este Ateneo a charlar con nosotros, y espero que lo hablado no se pierda en el tiempo, sino que se dirija a una reflexión pausada para contrastarla en próximos encuentros.